Hoy acaba la Gamescom y estamos aquí con nuestro corresponsal Muquita, que ha vuelto de Colonia. Es programa número 9 y es final de temporada, pero volveremos en septiembre. Sí, volveremos con Metal Gear. Ahora vamos a descansar un par de semanitas para disfrutar de lo poco que queda ya del verano. Sí, pero tú has venido aquí a hablarnos de la Gamescom, Sí, sí, sí. que te hemos enviado. Bueno, ha sido por tu cuenta, pero Sí. que parezca que molamos. Me han enviado mis ahorros, pero sí que es cierto que con el podcast sí que hemos podido conseguir acreditación. Creo que no, que los requisitos eran mínimos, De hecho, simplemente que existiéramos y ya está. es el primer evento en el que vamos oficialmente como New Game Plus. Sí, de hecho es el primero y el segundo seguramente será la Madrid Games Week, Wow. que es dentro de... Bueno, sí. El prestigio. Pero oye, poco a poco. No, no, no, que está guay, está guay. El año que viene el E3 y ya lo petamos. Exacto, y ahí la acreditación ponía New Game Plus, ¿vale? Sí, sí, sí. Luego la tengo que enseñar, está en la urna. ¿Y por qué no subiste foto a Twitter de la acreditación? Ah, porque llevaba el código de barras con el que entrabas, te colabas. Bueno, pero nadie lo va... No sé, marca España, ¿sí? Me imagino un tío imprimiéndolo en su casa, ¿sabes? Yéndose a la Colonia intentando entrar con el pase. Sí, no sé. Para esas cosas soy muy reservado y medio palo. Pero ahora la subiré, ahora que se acaba. Bueno, vale. Bueno, pues mientras tú no has estado, nosotros no hemos hecho nada. No, mentira, hemos estado jugando un poquito. Marquino, cuéntanos. Sí, bueno, qué está jugando. Yo he estado de vacaciones. En mi vida personal he estado de vacaciones, entonces he tenido mucho tiempo que no le puedo dedicar a lo largo del año y he aprovechado para jugar. He acabado The Witcher 3, 141 horas, le he metido al final. Toma ya. Me he dejado muchas secundarias por hacer y defender el juego, que quizás sí que las 15 primeras horas son lentas y no enganchen a todo el mundo, pero lo que me sorprendió es que el final tiene muy buen ritmo, está muy bien resuelto. Ya de un punto de la aventura te dice, mira, a partir de aquí el juego cambia, ya te acabas el juego y no vas a poder hacer misiones secundarias. ¿Deseas seguir? Te recomiendo que hagas otro guardado. Y en el momento que le das que sí, ya es el juego no lineal, pero sí que te lleva misión tras misión, ya es hacia el final del juego. Luego en el último podcast comenté que iba a empezar Sombras de Mordor, que lo había tanteado un poquito. Y como tenía tiempo, dije, bueno, va, voy a jugarlo. Y nada, también en 3 tardes me lo acabé. Es un juego cortito, creo que fueron 15 horas. Y me ha gustado mucho. Pero reconozco que se me hizo repetitivo en algunos momentos. Las misiones optativas o los otros objetivos que hay pues son siempre lo mismo. Rescatar, sí. Las pruebas con el arco y me alguna cosita más. Recordó al Assassin's Creed el primero, sí. Que las misiones eran todas iguales. Hay 3 tipos de misiones. Sí, yo por eso al final me centré en las principales, sí, y ya sí, está. Llega un momento y tampoco el añadido que te dan, la ventaja no es relevante para acabar el juego. La del enano, porque es interesante, sí. A nivel... Sí, pero no, sí que había que hacerlas. Es que te hacen falta las del enano. No, solo, no todas, ¿no? No, todas. ¿Todas las? Sí. Y decir que lo que menos me ha gustado ha sido el protagonista, el Talion. Lo veo un tío súper soso, sin carisma, olvidable. O sea, como decíamos el otro día, un Aragorn de marca blanca. De marca blanca o algo así. Sí. Dentro de un año me acordaré del juego, pero no me acordaré del personaje. Pero es que el juego yo creo que fue concebido como algo muy genérico, con buenas ideas del sistema Nemesis y tal, y pegó un pelotazo porque le salió de maravilla. Sí, a ver, el sistema de combate funciona muy bien y no tiene bugs, se mueve bien, es ágil, es divertido de jugar. Oye, todo el sistema este de Nemesis mola mucho. Está fue guay. Un sleeper porque nadie confiaba en él. Claro. Sí. Tiene una licencia, es el Señor de los Anillos, pero que cuando lo hicieron, todos decían, bueno, otro juego más, sí, estos del Señor de los Anillos. De hecho, ni la casa Tolkien o quien sea que lleva eso tenía mucha confianza, porque la licencia es como una mezcla. O sea, es como no puedes decir que es parte del universo de las pelis, pero es parte del universo de los libros, pero un poquito de las pelis, porque el volumen que sale es el de las pelis. O sea, es una mezcla rara. De hecho, no han podido llamarlo el Señor de los Anillos. Se llama Tierra Media, Sombras de Mordor. Claro, o sea, es una licencia muy rara que les han dado. Pero a ver, que si le quitas el tema de la licencia del Señor de los Anillos y dónde está enmarcada la aventura, el juego, cuando vas a resolver ciertas situaciones que tienes que matar a un capo o a un general, puedes hacerlo con sigilo, con acción, puedes reventar un barril, puedes soltar unos dragons de estos que vayan y lo maten. Quiero decir que además se resuelve de muchas maneras, que da bastante libertad. Y bueno, y luego el final, creo que quien haya llegado al final del juego me entenderá que el boss final, entre comillas, es decepcionante. Es una mierda. Es una mierda. Pero hay razones, o sea, descubrimos que había razones de lore por las que no podía ser mejor el final. Vale. Pero da igual, quiero decir, el final, o sea, el boss que hay antes, ¿sabes? Exacto. Es el verdadero boss final. Sí, pero eso lo entiendes una vez acabas el juego. En el momento que estás resolviendo ese boss, no piensas que es el boss final. No, piensas claro, que es algo intermedio para llegar al boss final. Cuando llegas al boss final, dices, vale, no, aquello había sido el boss final. Claro. Tenía que haberlo entendido de otra manera. Lo tengo que jugar todavía. Sí. Queda verano, ¿eh? Me prometo que jugaré. Me quedan vacaciones todavía. Yo le pillé cariño a algunos de los orcos, es decir, a algunos de los tíos del sistema de Nemesis, les pillabas cariño porque te enfrentabas a ellos varias veces, te petaban. Sí. Y ellos iban cambiando, ¿sabes? Sí. Además de... Hay uno que se llamaba Ratbag o algo así. Ratbag es mítico. Que cuando le cuchillabas, lo matabas él como pegándole un cuchazo en la cara o algo así. Entonces luego al final lleva como un saco. Sí, los aparecen con sacos en la cabeza, con cuerdas alrededor. O sea, básicamente se sujetan por cuerdas, ¿sabes? La cabeza porque la ha reventado ya tantas veces que no... Qué grande. El sistema Nemesis está bien porque tienen sus propios conflictos y sus historias. Sí, y todos los generales tienen su pequeña personalidad. Sí, eso está guay. Y luego, para acabar, jugué también al Riddick Escape from Butcher Bay, que es el primer juego que salió de Riddick. Es un juego que salió en 2004, ojo, hace 11 años, y que luego en 2009 salió el Assault or Dark Athena para PlayStation 3 y 360, y aprovecharon y añadieron, o sea, llevaba junto a él este juego. Este juego salió en Xbox, en la primera Xbox, y lo que hicieron fue un remake al estilo Metro Redux, es decir, cogieron el motor del 2, las mejoras técnicas y jugables del 2, y rehicieron el 1. Entonces, evidentemente, el juego no luce como un juego de 2004, luce como un juego de 2009, pero sí que es verdad que las mecánicas son de 2004. Y para tener 11 años, el juego ha aguantado súper bien. Es un juego divertido y es un juego que, o sea, sorprende. Tú te crees que es una aventura de pasillero, un FPS de matar, pero lo comentaba antes con Pedro, cuando llegas a la cárcel al principio, sí, te das cuenta que tienes misiones de carcelario, de consígueme esto, mata a este, cuchilla este. Tienes tu hora de patio donde interactúas con los presos. O sea, lo que más me ha sorprendido es que no es una aventura del típico héroe de me escapo de la cárcel, mato a todo el que... No, o sea, te intentas fugar, te sale mal, te llevan a otro bloque... Te intentas fugar, te sale mal. O sea, que es como la vida de Riddick, realmente intentándose fugar de la cárcel. Además es un antihéroe que, bueno, las cosas que hace no son buenas. No, ninguna. Pero es que hay peores que él. Exacto. Sí. Y luego el sistema de combate cuerpo a cuerpo es genial. Las físicas, la detección de impactos de cuerpo, que depende cómo le golpeas, te tienes que agachar, tienes que saltar. Super bestia, super gore. En plan que coges un destornillador y lo clavas en el ojo. Es muy gratuito. No, no hace falta clavarle un destornillador en el ojo. He entendido que lo he matado. Y también, pues, armas, un mollón de armas variadas. Tienes que granadas, lanzacohetes, gatling. No sé, es un juego muy bueno. Tenías que apagar las luces en este, ¿no? Para aprovechar la ventaja de... puedes apagar las luces. Llegado a cierto punto en la historia, quien haya seguido un poquito las películas, te ponen los ojos de Riddick, las gafas de sol típicas de Riddick, y aparte todo está... Bueno, es Vin Diesel. Tiene toda la licencia, pone la voz, la captura de movimientos. Puso pasta en el juego, ¿no? Sí, de hecho son los productores del juego. Sí. Estuvo como ayudando al desarrollo y dando ideas, lo típico, ¿no? No, es él, aparte es que juegas con él, su voz y todo. Bueno, total, que lo recomiendo totalmente. Quien no lo haya jugado, está en GOG por 13 euros, de DRM free, y van los dos juntos, va el pack. Y luego en PlayStation 3 y en Xbox 360 creo que lo he visto por 6 euros en CEX, o sea que es un juego... Sí. Son 8 horitas el juego, ¿eh? No tiene... El Dark Athena no lo he jugado. Ese lo voy a traer para el próximo podcast. A ver qué tal. Es el que toca ahora. Porque no lo recibieron bien en la prensa este juego. Es que yo creo que son juegos incomprendidos. Juegos que cuando salieron no se les dio bombo. Yo el primero recuerdo notazas y hablar muy bien de todo el mundo. Decían que los dos bastiones de Xbox en cuanto a FPS era Halo y Riddick. Eran como los dos exclusivazos. Yo, del Riddick te digo, yo recuerdo que se hablaba muy bien. Nunca yo llegué a jugar, pero recuerdo eso. Todo el mundo decir que estaba muy bueno. Es un juego que ha quedado olvidado, ¿no? O sea, la gente no se acuerda que ese juego existe. Es que es un poco sleeper en esto, porque Starbreeze le pasó lo mismo con Riddick y le pasó lo mismo con The Darkness. Todo el mundo lo adoró, pero no se suele poner en listas de éxito. También es que salió primero exclusivo en Xbox One, que no la tenía tanta gente. Fue una consola que al final, bueno, triunfó a su manera, abrió el camino para 360. Y el Darkness fue el lanzamiento. Fue lo mismo con 360, ¿verdad? El Uno fue exclusivo también. Sí, luego salió en el lanzamiento de Play 3, que es cuando me lo compré, cuando lo descubrí, que me encantó. Pero sí que son juegos bastante únicos en cuanto a que arriesgan. No son FPS comunes, meten narrativa muy a lo Half-Life. Sí. No, totalmente. Me recordó. Sí. Y luego, por último, decir que una vez jugado en retrospectiva, te das cuenta que muchos juegos que han salido después beben de ese Riddick, además. Directamente, yo comentaba el tema de Dishonored. Cuando te agachas en Dishonored, que incluso la cámara hace como un zoom out, ¿no? Hace una especie de cámara cuando te agachas, sí, cambia sí, un poco sí. la perspectiva. Cuando vas a coger un enemigo y levantas los brazos, detallitos, esos detalles ya están en Riddick. O sea que seguro que muchos juegos han bebido de Riddick. Sí, el combate de melee, lo que decías, es muy bueno. Es muy natural y eso era muy difícil en los FPS de antaño, no era creíble. Te tienes que cubrir, tienes que golpear. Luego, si le golpeas en el momento que él te va a golpear, haces una contra, o sea, tienes un sistema de contraataque. O sea, es muy complejo. En un juego en primera persona es muy raro ver un sistema y así. Y de 2004, además, que no estamos hablando de... Pero bueno, sí, y eso es lo que... Salió otro para Xbox de... un FPS que era de dar hostias, que no recuerdo cómo se llamaba, que también tenía un sistema de melee muy bueno. Recuerdo también los Mac en X, no sé si os acordáis, que es de la saga esta de Shin Megami Tensei. Sí. Que también tenían un sistema de golpes muy chulo, porque no es lo habitual. No, vaya, no. Normalmente, bueno, hemos nacido con pistolas en Wolfenstein, Doom y demás. Y este Riddick, a mí me gustaba pegar, se notaban los impactos. Soltabas un buen puñetazo Yo he tenido situaciones que podía haberlo resuelto con la escopeta, y he guardado la escopeta, he sacado el pincho talegario del talego ahí y he empezado a pegar pincháis ahí los riñones, ¿sabes? Es que es muy bueno, te acercas y lo coge y le mete tres en el bazo y uno en el cuello. Divertidísimo. Pero eso está, en ese tipo de juegos mola a veces. No, pero mola cuando dices, bueno, podría usar el lanzacohetes y resolver esto en un segundo. Pero a veces dices, no, voy a hacerlo a lo difícil y me lo voy a currar. De verdad, quien no lo haya jugado, que lo juegue. Es que de verdad que es un juegazo de 8, de 9. Tiene fases en las que te enfrentas a monstruos, alienígenas. Hay fases de infiltración, de sandbox, de hacer pequeñas misiones. Yo recuerdo corrillos en la prisión de rodearte los presos y un uno contra uno, una pelea, hostia. Hay un momento que una de las quests secundarias que puedes hacerlas son muy ligeritas, es vencer a los... peleones de la cárcel en corrillos, que no te puedes salir del círculo y tienes que tienes como rondas, va subiendo de dificultad. Nada, recomendado, quien pueda, quien tenga una PlayStation 3 o un ordenador, no es un juego caro, tienes dos juegos por 13 euros, que le dé. Mola. Bueno, yo he hecho algo muy raro, que es jugar al League of Legends. Madre mía. Una mutación. Pues como cuando tú juegas al FIFA, ¿qué pasa? No, pero joder, FIFA, no sé. Siempre saludaba. No, a ver, me está gustando, ¿eh? Hasta el punto de que mola porque he descubierto que puedo jugar en el MacBook, en el sofá, con el trackpad y se juega más o menos bien. Entonces mola porque cuando estoy viendo series y tal me aburro y entonces me pongo a jugar. ¿Qué tal los insultos en el Mac? ¿Cómo se ven? Sorprendentemente me esperaba una comunidad mucho más tóxica y se ve que poco a poco la gente está como... siendo un poquito más light. Me encontré de todos modos. El otro día una interacción muy graciosa que tuve. Yo estoy aprendiendo a jugar, ¿vale? Entonces todavía soy francamente bastante malo, sobre todo con algunos personajes. Y sobre todo que con esto me tiene que ayudar Marquino a entender a veces el rol que tengo que llevar y todo el rollo. Entonces nada, estuve jugando y llevaba un personaje que se llama Graves, que es un tío que lleva una escopeta y pega tiros y tal, ¿vale? Todos los personajes en el LoL tienen un ataque, el finisher, que se llama, que es lo sueles usar pues cuando uno de los enemigos está bajo de vida, pues le pegas eso y lo rematas, ¿no? Y yo, pues como estoy aprendiendo a jugar y a veces pues me da la vena, pues uso todos los ataques seguidos, ¿no? En plan, pa, pa, pa, pa. Porque, joder, quita vida, ¿no? Quiero decir, quita vida, si lo puedo usar y no me va a penalizar, pues ¿por qué no? Pasan cosas. Bueno, y en la partida en la que estaba jugando había dos franceses, ¿vale? Que habían estado toda la partida hablando en francés entre ellos, ¿no? Y riéndose un poco de todos. Entonces, claro, yo, el tío estaba en mi ¿cómo se llama esto? Carretera, línea. mi lane conmigo. Y yo pues no lo estaba haciendo especialmente bien. Y el tío empezó a reírse de mí, ¿sabes? En plan de, buah, tengo el mejor Graves de Europa aquí conmigo, tal, no sé qué, está usando el finisher, tal. O sea, como riéndose de mí todo el rato. Y pensándose que yo no lo entendía porque le estaba hablando en francés. Claro, yo sí que lo estaba entendiendo. Y entonces le solté, le dije, si en vez de reírte de mí me estuvieses dando feedback positivo, o sea, feedback constructivo y diciéndome qué es lo que estoy haciendo mal, pues igual podría mejorar, ¿sabes? Y el tío, oye, no te enfades, tal, es una broma, jaja, es que voy borracho, ¿sabes? Madre mía. Es como, pero seas imbécil. O sea, un juego de franceses borracho, ¿sabes? Sí. Sabes que puedes reportar, ¿no? Cuando sí, pero a ver, a mí no me molesta, es decir, yo entiendo, yo estoy jugando mal, pues a ver, tío, soy nivel 7, ¿qué esperas, tío? No juego nunca pero en mi vida. ¿Pero no te meten partidas con niveles 7? Sí, el problema es que la gente tiene crea otras cuentas, entonces están subiendo. Entonces, claro, la gente ya sabe jugar. Las cuentas Smurf. Sí. Pero bueno, yo soy consciente. Quiero decir, yo cuando empiezo, pues, dictante, a veces digo, oye, ¿dónde me queréis? ¿Qué queréis que haga? Ahora que estoy empezando a entender con lo que debo hacer las personas, pues digo, oye, ¿dónde me queréis? Y yo voy donde esto y hago lo que tengo que hacer. Uh-huh. Pero si ves que lo hago mal, en vez de insultarme, pues dime, haz esto, haz lo otro. Pides demasiado. Pero sí que me he encontrado gente que lo hace. Sí que hay gente que lo hace. Sí que hay gente que lo hace, ¿eh? Y me he encontrado partidas donde me decían, oye, en vez de estar ahí, vete aquí. Vale, pues me voy allí y hago mi trabajo, ¿sabes? Y además, algunos personajes los estoy empezando a dominar más y sé hacer combos, sé hacer tal. A mí me han llegado a decir, mira, ponte detrás mía y estate quitecito. Sí. Bueno, pero se agradece, quiero sí, decir. Sí, sí, sí. Es eso, al rincón. No toques nada, ya lo hago yo. Yo prefiero eso que la gente que te dice, yo que se desinstala el juego, correcto, ¿sabes? O alguien que diga, joder, qué paquete eres, vete, claro, niño de mierda, ¿sabes? Al pero... francés este es el primero el que mutee, directamente le mutee y pasé de él, ¿sabes? Sí. Me da igual, o sea, paso. Yo estoy aquí para jugar y para pasármelo bien. Y mola porque ahora estoy empezando a entender el juego, a disfrutar y tal. A veces incluso me enfado. Ayer tuve una partida en la que el equipo no se comunicaba, eran todos muy malos, ¿sabes? Y yo me sentía como el que mejor lo estaba haciendo de todo el equipo, ¿sabes? Y te frustras porque son muy malos. Pero bueno, yo intento tener filosofía de, mira, si pierdo, pues pierdo. Es una experiencia de aprender y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Pero me está gustando el juego. Pensaba que yo que era muy anti-MOBAs, no, pero no se entendía. Y ahora me está empezando a gustar. Pero yo es lo que siempre digo, que creo que los eSports... no tienen buenos representantes para conseguir darles publicidad. No. Es decir, están llenos de niños, de maleducados y que no saben vendértelos. Yo lo dije el otro día en Twitter, no sé si es por la edad, porque ya estoy en los 30, he perdido esa ola de tener tiempo libre para engancharme a cosas, sí, pero no veo que vendan bien los eSports. No. Es decir, tú entras en League of Legends y si lo primero que ves es alguien insultando, es como... Ya. Pues, no, pues pero también es muy difícil limitar eso... Pero es la imagen, cuando ves un campeonato, sí, los participantes que se ven, sí, a ver, y esto ya cada uno, pero no tienen asesores de imagen, por ejemplo, alguien que le ayude. Hombre, pero joder. No, pero mira, el otro día cuando la conferencia de Microsoft salieron, sí, un poquitín, creo que fue Optic, que salió jugando al Halo. Sí, sí, sí. Y tú los veías y estaban ahí. No, era... pero es que me da igual, es decir, los casters y todo eso es como... Pues bueno, no sí, sé. Yo los que vieran entre chavales que se han hecho mayores, que quieren seguir siendo chavales, los vi ahí un poquitín. Y... Yo soy más de que me da igual la imagen en ese sentido. Que no sé. Son jugadores de eSports y creo un poco habría que barrer, o sea, romper esa barrera, ¿no? De no pueden parecer nerdos porque si no es un poco... No sé, ¿qué más da, tío? O sea, son nerdos, somos nerdos todos. O sea, decir, es lo que hay. Es como los futbolistas son todos unos jarrulos. Sí. Y hay que vivir con ello y ya está. No, es verdad. No. Quiero decir, son mundos distintos. Y ya está. Sí, pero que algo que quieren hacerlo como muy más media y tal, a mí no me entran los eSports. No he visto a nadie mira, esto es atractivo porque tal. Eso me refería. Es como yo. Un mundo muy cerradito. Ellos lo entienden y ya está. Yo no lo veo tan cerrado. Creo que nosotros ya tenemos una edad en la que... A mí, por ejemplo, me parecen atractivos. Yo no os sigo especialmente, pero me parecen atractivos y me molan. De hecho, cuando he estado en la DreamHack y cuando me he parado a ver un partido o lo que sea, incluso aunque fuese un juego como el LoL, que no entendía mucho... sientes, mola sentir un poco la pasión que tiene la gente. Pero que ¿sabes? No hay una promoción de, mira, no entiendes esto, ven aquí y te lo enseño. Es que es difícil. Es todo, ¿sabes? En plan, no eres un novato, vete de aquí. No, pero eso es la comunidad. Es decir, ya. Hay muchos sitios donde puedes aprender a jugar, muchos vídeos en YouTube, muchos tal, mucho cual. El problema es que la comunidad, o sea, el público general, los chavales que juegan en, sobre todo, niveles más bajos y tal y cual, pues suelen ser niños, y ya, son niños muy hostiles. Pero yo lo que creo es que quieren hacer algo global, algo mundial, sí, y algo grande, sí, pero solo para su comunidad. O sea, quiero hacer algo muy grande, pero solo para esta comunidad. No entiendo. Entonces, eso. Entonces, pues lo que está comentando Pedro... No, que no saben expandirse, no saben llegar, exacto, al gran público, ¿no? Pues cada vez hay más gente jugando a eSports, y cada vez hay más gente que lo ve, y cada vez pues hay... quizás es para nuestro rango de edad o... Pero es como otros deportes, por ejemplo, el baloncesto es para el que le gusta el baloncesto y no para el que no le gusta. Sí, pero la imagen que tienes desde fuera la veo diferente. Yo, por ejemplo, no me gusta el baloncesto. Jamás voy a ponerme a ver un campeonato. Pero personalmente yo no estoy de acuerdo. Y voy a poner un ejemplo muy rápido y porque ha salido el tema. Hace unos 10 años la Fórmula 1 se hacía en Televisión Española y en la 2 por la tarde. Sí. Llegó Fernando Alonso, compró los derechos Telecinco y nos metió la Fórmula 1. Vamos, hacía unos reportajes de 2 horas para que todo el mundo entendiese el lado humano, las normas, por qué no se adelanta, por qué se pone la rueda tal. Y a día de hoy todos son expertos de Fórmula 1. Y eso fue porque Telecinco, en este caso, quiso promocionar algo que él había comprado y que cuanta más gente lo conozca, más gente lo va a seguir. Vale. Eso es algo que no se ha hecho todavía. Esto está creciendo, pero verde todavía. Mira, los eSports, quiero decir, los eSports hace 6 años nadie los conocía. Vale. Y hoy en día se llena el estadio de los Lakers. Y ahora, el siguiente paso es que eso... ayuden a entender a más gente que a lo mejor no le interesa porque no lo entiende. A lo mejor poco a poco. Pedro, si se lo entendiese un poquito de otra manera lo que está pasando, lo viese. Es que a mí no me resulta lo contrario atractivo. Cuando lo veo es como, Dios, no. Yo lo que quiero decir, pues que a ver, no entiendo por qué. Quiero decir, a mí me parece muy guay. O sea, creo que los está haciendo bastante bien. Cada vez hay más torneos, cada vez están haciendo. O sea, en Estados Unidos. Yo solo encuentro peleitas. En mi timeline, gente que retransmite y tal, siempre se están pegando. Bueno, que cambian eso, de clubes, que no sé qué, son niños. Bueno, y es como, tíos, no vais a hacer profesional esto cuando sois unos niños. Pero, joder, eso también pasa en el fútbol, pasa en la Fórmula 1, pasa en las motos, pasa en todo. Sobre todo entre aficionados. Entre aficionados te estáis todo el día discutiendo sobre los futbolistas y la novia del futbolista. Pero es otra cosa, es decir, tú no ves a Messi decir, eres un gilipollas, me voy porque, al otro, y lo hacen en Messi público no, en Twitter. Vale, porque Messi no porque tiene asesores de imagen y esas cosas. Tienen asesores de imagen, tienen PRs, no están en Twitter. O sea, el tema es que el fútbol no vive de internet, los esports viven de internet. Es decir, es un tipo de comunidad simplemente distinta. Es un lavado de imagen para realmente que se ganen al menos el respeto, porque yo sigo viéndolo desde fuera como una cosa de niños. Está creciendo todavía. Pero, a ver, no es lo mismo los esports del LOL que los esports del Hearthstone o los esports pues del ¿será del que Halo? Yo me he criado con consolas y tú que te has criado más con PCs lo entiendes mejor, pero yo no puedo, ¿eh? En serio, okay. no me parece nada atractivo. Entiendo que no te guste, pero llamarlo, no sé, yo tampoco creo que... O sea, es decir, entiendo que hay comunidades más tóxicas que otras, ¿vale? Pero ya te digo, el mundo del Hearthstone es completamente distinto, es mucho más amistoso y poco a poco se está abriendo pues más. Pues más fácil que no es... Nadie se ha preocupado de público como yo. A lo mejor tampoco les interesa. Yo cada vez, ya te digo, mi impresión es que cada vez hay más gente que no vería jugando a juegos o viendo temas de esports interesándose por el tema de los esports. Y yo creo que poco a poco va a tener más gente. Es que yo lo relaciono con YouTube. YouTube que es ídolos, Minecraft, League of Legends... Pero y tú porque, media edad de 13 años. Pero porque eres muy hater de todo ese mundillo. No hater, intento abrirme, pero no consigo que me resulte atractivo. Y hay otras cosas que sí que las presentan con gusto y al menos me intereso y lo veo. Pero yo no puedo aguantar un vídeo. No puedo, no sé. A lo mejor es algo muy personal. Pero y ya no puedes aguantar un vídeo de qué? De League of Legends. Es como un torneo de eSport. No entiendo absolutamente nada. Pero un torneo de eSport de Call of Duty, por ejemplo, ¿lo seguirías o serías capaz de ver una partida de 7 minutos de captura la bandera? No, en Rust? No sé. Me cuesta bastante. Prefiero ver una partida a un nivel más bajo que ver cosas que no entiendo directamente. Pero creo que no hay. ¿Cómo no vas a entender Call of Duty? Si tú has jugado Call of Duty. Sí, he jugado mucho Call of Duty, pero no le veo esa emoción que le intentan dar. No sé, lo veo más como... No sé, me entretengo un rato jugando y ya está. Pero igual porque lo ves como un juguete o lo ves como algo para entretenerte puramente y tal. Igual sí, no le ves el aspecto competitivo. Que seguramente sea mi culpa, pero vaya. Yo, cuando el Evo, que sí. A mí me gusta mucho el Evo, yo lo que veo son los combates. Yo me bajo el combate o sí. Veo el combate luego en YouTube sin caster y sin vídeo grabando. Simplemente veo el combate, o sea, el juego. Porque vale. Lo que me interesa es ver cómo ha jugado el tío. Yo sí. Quito toda la parte del espectáculo y me quedo con el juego. Sí. También es algo personal, porque me gusta y tampoco pues ver al tío ahí, no sé qué, y las caras mientras están jugando a mí no me dice nada. Entiendo que hay un espectáculo ahí que hay gente que le encanta porque el Evo cada año también va se llena. Y son juegos de combate, que es juego deporte tal cual, ¿no? Es un deporte de pegarse. Pero bueno, no, a ver, ya te digo, mira que justamente el fútbol, el básquet, la Fórmula 1 y tal, a mí no me interesan nada. Y los esports, aunque no es que sean santo de mi devoción, soy capaz de estar en la Dreamhack, de estar viendo una partida de StarCraft y guay, ¿sabes? Y como, no sé, entiendo, ver, o sea, veo la emoción del público y me mola mucho ver, el espectáculo. Yo apuesto, Pedro, que si nos fuésemos tú y yo a una competición de... pero digo al recinto, a estar allí, te molaría, porque te mola el deporte y porque al quien le gusta el deporte, pues al final se deja llevar un poquito por lo que es estar en un campo de fútbol. No te gusta el fútbol, vas a un campo de fútbol y te lo acabas pasando pero bien. Pero creo que empecé con mal pie, es decir, vengo de la cultura de YouTube y he visto la cantidad de mierda que hay ahí dentro y creo que son muchos prejuicios también. De no consigo ver a alguien que me diga, no, te estás equivocando, esto es diferente. No, lo veo siempre igual. Bueno, volviendo al juego, sí, soy nivel 7 y me están petando. O sea, los primeros niveles empecé... Tuve partidas que ganaba y iba subiendo y iba en plan, guay, estoy mejorando y tal, de repente. Y no sé si he encontrado un momento en el que me estaba emparejando ya con, pues obviamente, gente que tiene más o menos el mismo nivel que yo, que, pues no sé, de momento estoy perdiendo casi todas las partidas. Y estoy haciendo todo lo posible por jugar bien, o sea, no creo que el problema sea yo especialmente, porque sobre todo estoy intentando ser mucho más conservador a la hora de no ser agresivo, sino quedarme en la torre, ¿sabes? Y un poco defender. Pero la gente con la que estoy jugando no se comunica, no tal, ¿sabes? Es un poco raro. Pero bueno, igual es una racha de mala suerte. Pero ya te digo, el juego me está gustando. También he vuelto a jugar un poco al Hearthstone y me ha pasado lo mismo. ha llegado un punto, sí, ha llegado un punto en el que solo me estoy encontrando con gente que tiene cartas muchísimo mejores que las mías, porque han comprado paquetes, porque tienen las expansiones. No entiendo por qué el juego te pareja con gente que tiene cartas de expansiones que tú no tienes. Eso para que pagues. Supongo, porque es que si no, no tiene sentido. Quiero decir, porque, o sea, las cartas son muy buenas, tío, las de la... Pero la... cuando tú compras cartas puedes elegir de qué... O sea, cuando... yo no compro cartas. Yo... No, cuando compras un sobre de cartas no puedes elegir de qué expansiones. Sí. Ahora, de hecho, el otro día conseguí puntos y pillé las de los gnomos. Claro. Vale, pero... No me parece bien que si yo no tengo cartas de los gnomos, me empareje con gente que tiene cartas de los gnomos. Porque me parece una desventaja teniendo en cuenta que las cartas son bastante, además son bastante mejores. Compré un paquete de los de los gnomos y fue un plan de ¡buah, madre mía, qué cartazas! ¿Sabes? Me gustó un tuit que pusiste que era subo de nivel a base de perder o algo así. Sí, sí. Pues, o sea, es mi historia también. Pero, esa es otra también, claro. Dices, aunque pierdas, ganas puntos, sí. Subes de nivel. Entonces estás fallando hacia arriba, ¿sabes? Vas subiendo de nivel, sigues perdiendo y cada vez perdes más porque estás subiendo de nivel sin realmente estar ganando skill, porque no llegas a ganar. Es una falsa experiencia. Es una falsa experiencia. Entiendo por qué es así, porque obviamente a ti tiene que dar para puntos que sea, por perder. Y para que sea más gratificante. Para claro, en el LoL pasa igual. En el LoL sigo perdiendo, me dan menos experiencia, pero me dan experiencia. A mí lo que me cabrea es eso, que llega un punto que me estoy viendo como que si no compro cartas, nunca voy a tener cartas suficientemente buenas como para poder ganar a otros. O sea, me pasan cosas como en plan de repente llegamos a cuando todos los dos tenemos 9 o 10 gemas y hace un combo de la hostia y me quita 20, o sea, me quita 20 puntos de vida, que son todos. De una jugada me quita toda la vida y es como, ¿qué ha pasado? O sea, me ha tirado unas cartas de las expansiones de tal y cual y me muero. Pues luego lo hablaremos, pero vienen más cartas. Ya, vienen más cartas, es una locura. Pero bueno, molaría que estos juegos fuesen como el Dark Souls. Pierdes una partida, te quita toda la experiencia. Y si la siguiente no la ganas, ya para siempre. Todo el mazo. Todo el mazo. Que has comprado, todo el dinero. Las cartas. Bueno, y te quita de la cuenta, del banco también. Te pone menos 5 euros. Te banea 5 meses. Exacto. Pero bueno, el Hearthstone mola. La verdad es que me ha gustado. Y eso es otro juego que también tenía yo un poco de prejuicio contra él. Y he descubierto que es entretenido, pese a que me parece un poco tramposo. También, joder, hoy estoy a hater un poco, pero he probado... Es que, ¿qué huevos tienes? Ya, vas a decir. He probado el Final Fantasy VII. Madre mía. Because reasons. Because reasons, por razones, he probado el Final Fantasy VII de PlayStation original. Pero ¿emulado? Sí, emulado, pero bueno, es el de PlayStation. ¿Emulado en el emulador de Play o en sí. PC? ¿O no, emulador de Play. Qué loco. Ya, a ver, he de decir cosas buenas. El mundo, pese a que he jugado 20 minutos, el mundo parece interesante, ¿vale? Me parece curioso. Me encanta porque suena todo a excusas un poco, no vamos a ponerlo muy a caldo. No, pero a ver, lo que no entiendo es ¿por qué los muñecos son cuatro polígonos redondos? O sea, son cuatro bolas. Porque PlayStation 1. No, porque luego te metes en un combate y el modelo tiene más detalle. Bueno. Y el combate es lo mismo, un escenario pre-renderizado y dos modelos de personaje. No entiendo por qué esos dos tal. A ver, igual son una cosa. Es navegación por mapa mundi. En casi todos los juegos de rol siempre ha sido así. Ya, pero también pero, pasa. Los dos, o sea, quiero decir, ¿me tengo que tomar en serio el cloud de la hostia tal cuando son cuatro bolas? Cuando tiene el pelo cuadrado. El de la metralleta. ¿Te tienes que tomar en serio en general las historias de Final Fantasy? No lo sé, no. Porque todavía no conozco la historia. A ver, Final Fantasy VII, sí. Porque teníamos 14 años. Punto final. Ahora es un juego insoportable. Ya. Y todos los que piden el remake. Es porque se han quedado estancadísimos. La otra cosa no entiendo. Hay juegos mejores, ya está, bueno, no pasa nada. A ver el remake porque han dicho que va a cambiar el sistema de combate, va a cambiar todo, sí, van a hacer otro que juego. Su día fue impactante y fue la iniciación de muchísima gente a los juegos de rol japoneses. Ya. Y por eso triunfó tanto. Sí, porque el sistema de combate me sigue pareciendo infumable. A ver, te tiene que gustar o tienes que tener paciencia para aguantarlo. Vale. Y la otra es, a ver, un juego que se supone que, bueno, entiendo que tiene puntillos de gracia y tal, pero que cada combate, aunque sea con un soldado de mierda, cuando ganas tengas el bailecito ese, ¿sabes? Me rompe completamente. Poco ha jugado Final Fantasy. No, he jugado muy poco. A ver, sé que es una... Siempre así. Es algo de la saga, sí, sí. Pero bueno, el Final Fantasy 1, 2, ¿sabes? 2D y tal y cual, rollo Zelda, pues lo puedo entender. Pero un Final Fantasy 7, que se supone que va de adulto y tal y cual, que sigan manteniendo ese tipo de cosas solo porque viene de Final Fantasy... Es que la historia de Final Fantasy... A mí de pequeño ya arqué la ceja en plan... Mi problema es más en plan de que ralentiza el juego. Son cosas no, desde luego. Que... que es en plan de, no, yo quiero avanzar, y es como, no, te vas a comer la animación, no, no, está, exacto, porque te y cada vez que camines por el mapa mundi y te equivoques un poquito, a lo mejor también toca comerte 10 combates aleatorios. Exacto. No, y aunque no te equivoques, aunque vayas en línea recta, que es tu destino, bueno, tienes la opción de huir y tal. Y va por el escenario, es en plan de, guau, es la base, bueno, es como una plataforma. Sí, estabas en Midgar, empiezas sí, ahí, pero, sí, pues subterráneo y tal, un pasillo vacío, tal, no sé qué, voy andando y de repente, ¡buah! Combate, dos soldados que han aparecido de la nada. Estaban. Ya, a ver, es rol, yo, es. Yo entiendo que si jugar ahora, después de todo el bagaje que tienes a lo largo de la historia, que ha sido muy pecero, a Final Fantasy VII, te revienta la cabeza. Sí, a ver, la gente va a escuchar esto y va a decir, pero si esto es así siempre, tal y cual, vale, el problema es que yo tengo muy poca experiencia con los JRPGs. Pokémon hace lo mismo, ¿no? El combate. Sí, vale, y yo Pokémon nunca he jugado porque me parece infumable también. También. A ver, yo lo siento, pero yo lo he dicho siempre, el combate por turnos me parece infumable. Pues a mí Pokémon me encanta, José. No, lo sé, y a ver, que sé que la gente me va a pegar. A mí me gusta ver al enemigo en el mapa. Claro. Y que le puedas medio esquivar. Me gusta sentirme que soy yo quien está dando los golpes. Me gusta sentirme que estoy manejando al personaje. Elegir una opción Final Fantasy XV. De una lista, a mí, para mí no tiene ningún tipo de emoción. Pero rompo una lanza en favor de Final Fantasy, que tampoco es tanto de mi devoción, que es que, bueno, pero es que el juego es así, no lo juegues. Quiero decir, ves al enemigo, es parte del juego, pero de la saga, ¿eh? A ver, mi impresión es que yo siempre he pensado, este sistema de combate y estas limitaciones vienen un poco por limitaciones técnicas de la época en la que empezaron los JRPGs. ¿Sabes? Un Final Fantasy 1 o un Fantasy 2. Es que empezaron en NES. No podían tener un sistema de combate complejo con magias complejas y tal, porque la consola no lo permitía, estaba haciendo todo eso en tiempo real. Mi creencia era que pues con el tiempo eso iría evolucionando, ¿no? Y creo que hasta el 14 o el 15 no han puesto el Type, está el Type 0, que fue el primero que introdujo la mecánica de... No, pero ya hay combates mucho mejores, por ejemplo, sí, en el 12, que es de los más incomprendidos, ya el sistema de combate cambió. Vale. Pero bueno, en tiempo real es el Type 0 el primero que lo metió. De todas formas, hay gente que sigue jugando, le gusta el por turnos. Sí. Es un estilo de juego. Es un estilo de juego y es un género. Yo juegos, ya te digo, ¿sabes? Yo lo he querido probar porque en plan es el juego que nunca he entendido y lo he querido probar. Pero a mí me pasa lo mismo con Ocarina of Time. Yo lo juego ahora y no puedo. No tengo paciencia. Yo sí. Mira, yo si te querías hacer un acercamiento a la saga Final Fantasy, quizás el 8 hubiese sido un mejor acercamiento que el 7. Ay, yo creo que a lo mejor te habría gustado más el 6 incluso. O el 10. No, me encanta. No, yo te doy un número arbitrario y a ver si... Yo el 10 soy el único capaz que... El 10, el único que puedo jugar. Yo doy razones. Para mí es el mejor. Con el 6 doy razones porque es Super Nintendo y se entiende más. Yo quiero probar el que es un MMO que ha reiniciado el 14. El 14, ¿no? Está en la PlayStation, ¿no? Sí. El 14 es muy bueno. No, lo quiero probar en PC porque además se ve que lo han reiniciado. O sea, el juego estaba súper roto y lo han reiniciado. ¿Va por cuotas? Creo que sí. Lo que yo he leído de historia es que el juego salió... Era basura completamente, se rompió un montón. Entonces lo que han hecho es lo han reiniciado, pero han hecho el reinicio como parte de la historia del juego. De forma que tiene lore el hecho de que el juego haya vuelto a empezar. Y que ahora el juego está muy bien. Y se ve que muchísima gente está migrando al 14. Me gustaría probarlo. Yo lo pruebo contigo un día. Venga, pues probamos a ver si tiene una trial o algo, o pagamos un mes y jugamos dos días y ya está. Yo he leído, tengo a gente en mi timeline en Twitter que lo juega y están encantadísimos. Yo conozco gente con criterio, gente de en la que confío y juegan pues a lo mejor 2-3 horitas a la semana y de momento están contentos. Curioso. Vale, y mi última cosa es que quiero hackear la Vita y necesito una Play 3. ¿Quién tiene una Play 3? Yo ya te dije que quedásemos una tarde y... Pues quedamos un día y hackeamos la Vita. No sé, resulta que para Vita ha salido las utilidades que usan los desarrolladores para programar juegos. Se han filtrado una especie de SDK. Homebrew. Sí, la han portado a Unity. Y están saliendo emuladores nativos por Unity. Qué guay. Aprovechando el potencial completo de la Vita. Sí. Y ya hay un montón de emuladores. Sí, en una semana. Lo que he visto es que lo de hackear la Vita es hiper complejo. Es complicado, es complicado. Es muy complicado. O sea, en plan de que. Me dijiste el foro de Neo, hay un hilo y tal. Me lo diste. Y no entendía ni la mitad de lo que había. Es complicado. Yo cuando lo hice fue paciencia. Sí, encontré un par de guías que lo simplifican. Sí, en la página está de Wololo. Es donde está todo un poco mejor explicado. Wololo, sí. ¿No sería más sencillo hacerte con una PSP? Tengo una PSP. Mi idea es coger una PSP. Claro, pero la Vita, la ventaja que tiene, aparte de la pantalla, los controles, que son mejores dependiendo del modelo, es la batería. En PSP, cuando ponías los 333 MHz, se chupaba la batería enseguida. En Vita, yo estoy jugando todo lo de PSP a tope y dura una barbaridad. 10 horas, es fácil. No, pero para mí sobre todo tema de pantalla y que la tengo ahí, que es más grande. La PSP Go la tengo y la tengo hackeada y tengo emuladores y juegos metidos ya. pero prefiero jugar en Vita y no sé, me apetece, a mí es que me gusta cacharrear, ¿sabes? Entonces sí, me apetece probar claro. qué tal sale. Lo que he leído es que si estás en la 352, que es la última, ya no se puede. Sí, yo estoy en mi Vita original, la OLED, la tengo en la 310. Vale, o sea que la puedo hacer. Yo lo hice en la 318, que fue como la mítica, en plan, la 318 es la que más va a poder, pero creo que la 350 tiene el mismo hack. Hasta las 351 se puede, la 352, sí. Que es el último, no. Sí, hasta es porque, vale, claro, hasta que encuentran el exploit, entonces lo que pasa es que, claro, Sony saca updates como 3 días después de que salga el hack. Y el update lo único que hace es romper el hack. Claro. Entonces la 350, 351, 352 son todo updates para romper la... Tú decías, sí. Me hace comprar juegos, pero no puedo entrar en la Store. Básicamente. Sí, es que es un rollo, porque el exploit está en ciertos juegos. Claro. De la PSN, claro. Que los retiran también cuando se dan cuenta de que tienen, o sea, fíjate la preocupación de quitar el juego comercialmente, lo retiran a la compañía a la que le pago y tal, está en plan, oye, ¿y mi juego dónde para? Supongo que le dirán, parcheas o... Había una de las formas de hacerlo, que era, en vez de usar una Play 3, tú lo que hacías era, tenías la Vita en una versión anterior del sistema, comprabas el juego por la web. Y entonces le dabas a descargar en todas tus Vitas y el juego se descargaba automáticamente. ¿Sabes? Pero ya no se puede. Eso, se ve que lo rompieron enseguida y ya no funciona. Yo estuve ahí como 10 minutos esperando y no. Mi hackeo tengo para ejecutar Homebrew de PSP en este caso. Sí. Es un juego que se llama Arcade Darts, que es un mini de darts. Sí, de hecho horrible, es el que he comprado yo para. Que para tienes eso. Que cargar una partida que ya lleva el hack metido. Luego te tienes que meter en los rankings, salir, entrar en los rankings otra vez y luego irte a opciones. Entonces la pantalla se pone gris porque se ejecuta el código y te escupe el menú de la PSP directamente. ¿Qué? Vale, o sea, eso una. Eso es que el juego está rotísimo. Sí, eso una para PSP. Y luego en el Tekken 2 tienes que ponerte como un entrenamiento o algo así, elegirte a Jun, creo que era. Vale, pero espera, eso hay que hacerlo todas las veces que quieras jugar. Sí. No me lo creo. ¿Cómo? Sí. No, pero si había opciones para instalar. Ya lo han hecho como burbujas para que directamente toques el panel táctil. Eso, y ya está. Sí. Vale, porque si hay que hacer eso, entonces no lo hago. No, es que fue esta misma semana, la anterior, lo del Wololo ese. Sí, es que ha evolucionado. Yo tengo el primer exploit. No me he puesto porque no tengo tiempo para hacerlo, porque es súper complicado. Y en el Tekken 2 tienes que un combate tal, tienes que ganar haciendo perfect, no sé qué. Y al final se cuelga el juego y sale una lista con los juegos de Play 1 que tienes instalados. Madre mía. Te tienes que pasar el juego, hacer perfect en todos los combates. Sí, pero a ver, mí regaladme la PSP ya pirateada. Sí, la verdad es que sí. La historia. Yo tengo un par de GOs y están tocadas ya, así que lo tengo en la wishlist. Sí, pues ala. Te regalaremos la GO. Pues nada, eso es un poco lo que he hecho esta semana. Romana, cuéntanos. Bueno, pues yo, aprovechando que también estaba de vacaciones, y aprovechando que no sabía qué jugar, me puse a jugar al Dark Souls 2, que me lo dejó Pedro. Ya me lo he terminado. Ha sido rápido porque, bueno, era mi segunda partida, ya más o menos sabía lo que tenía que hacer, salvo alguna cosa que no me acordaba y Marquino me llamó y todo para explicármelo. Porque estábamos hablando por Telegram y dije, espérate, llamo. Y nada, me ha gustado, me he estado bastante enganchado. Los Souls siempre me enganchan bastante. Sí que he notado que tiene un montón de cambios. Además, cambios bastante hijo de putas. Porque enemigos súper tochos en zonas de inicio. Que no puedes con ellos, obviamente. Pero encima, es que te atacan. No es que estén en neutro y si tú vas a por ellos... Vale, La torre de Heide es una gozada. No, la torre de Heide es Vietnam, aquello, macho. Es increíble. Porque además, la torre de Heide, no sé qué pasó, que al principio no me atacaban. Pero llega un punto que no sé si porque yo me maté a dos o tres de ellos, porque sí, o porque maté al boss o lo que sea. El caso es que sí que se pusieron hostiles desde que me veían. Y eso que creo que son ciegos. Pero, bueno, es iban... cuando matas a... Cuando mata al Dragon Rider ese, ¿no? Ese, vale. Y, por ejemplo, en la torre de Heide, que está el dragón rojo ese que dices... ¿Y este? ¿Qué hace ¿qué ahí? Coño hace aquí? Hice la del Dark Souls 1, la del dragón, la del arco y de Celejos, pues lo maté con flechitas y poco a poco... Y ya está. Y nosotros igual. Sí. Es que no hay otra forma, es que no te puedes poner cara a cara con él. Tienes que llegar luego en nivel 100 largo para enfrentarte a él. Y nada, total, terminé el juego. Hay un boss nuevo, después del boss final de lo que ya recordaba yo, supongo que por el DLC. Nasandra, ¿no? Después de Nasandra hay un boss nuevo que es una cara que te aparece de vez en cuando, pues es el boss, no sé. Y ahora estoy empezando los tres DLCs. He empezado el primero, he llegado al primer boss, me ha matado como dos o tres veces, no veo una estrategia clara todavía porque no le queda más de un cuarto de la vida. Y ahí estoy. Lo que pasa es que me han dicho que los DLCs son tan largos como el juego original, los tres juntos. Buah. Y me ha dado un poquito de pereza, porque quería ventilármelo rápido, pero no me va a dar tiempo. Madre mía, yo todavía voy por la zona del lago, lo dejé ahí, ya volveré. Ya te la devolveré. Porque ya voy con las mazas electrificadas estas, voy a lo loco. Yo es que... Eres un poli de un antidisturbio, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que sin escudo no, al dar solo. Ya, yo voy con doble arma, las dos en alto además, quito una barbaridad, pero tengo que llevar mucho cuidado. Pero está siendo divertido. Luego he jugado a uno de los juegos de Vita, el Stealth Inc. 2. Yo no había jugado al 1, no conocía mucho la saga, más allá de un plataformas así de puzzles y sigilo, que básicamente es lo que es. No he jugado mucho, llevo una horita, dos horitas más o menos, y me recuerda mucho a Apes Odyssey. O sea, me parece exactamente el mismo juego, pero con otro skin. Básicamente es lo mismo rescatar a compañeros, hacer puzzles, también mueres masacrado ya sea por un láser que te revienta o una caja que te cae encima y te aplasta. O sea, es de ese tipo. Me parece el mismo juego. Y luego el juego, que es el que ya teníamos ganas, sobre todo Pedro y yo, es el Galaxy Z, que salió la semana pasada. Y es de 17-bit. ¿Cómo se llama el...? El Jake Kasdal. Este. Que es de la empresa que hizo el School of Shogun. Sí, que salió en el Plus hace dos o tres meses. Sí. Yo no lo he jugado ese. No, yo lo tengo instalado. Sé que es muy bueno. De hecho, Metacritic tiene como un 90 de media, que es una barbaridad. Sí, pues es un buen juego de estrategia. El Galaxy Z ya han salido varias reviews y también apunta de que se va... El Polygon la casca un 9. Sí. nosotros tendremos review cuando salga más o menos el podcast, unos días, sí, por esas fechas más o menos. El juego es, bueno, es un roguelike-like, que se llama ahora. O sea, roguelike... ¿Cómo? O sea, roguelike es como rogue, ¿vale? Un juego que salió hace mucho tiempo. Sí, sí. Que sigue, tiene, un digamos, ciertas normas o características que es lo que define que sea un roguelike. Es que la muerte sea permanente, que sea procedural, que sea de dificultad elevada y cosas de ese estilo. Entonces, un roguelike-like es como que esas normas las coge, pero también les da su propia vuelta, ¿vale? O sea, todavía tiene más... Porque, por ejemplo, aquí la muerte es permanente, pero si llegas a cierta fase, digamos, hay un checkpoint, ¿vale? En ese estilo de... O las monedas, las mejoras que vas descubriendo de la nave, pues también vas mejorando y demás. Entonces, aquí hay un sistema de temporadas, ¿vale? Es un poco raro llamarlo... Una serie de televisión, sí, un anime. Sí, exacto. Pero es un poco raro de temporadas... el concepto a nivel de juego, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú me preguntaste, ¿pero qué van a sacar más o tal? No, es cada 5 misiones, digamos, es una temporada, y entonces pasa a la siguiente y ya tienes checkpoint. Cuando terminas esas 5 misiones, ya si mueres no pasa nada, empiezas de la segunda temporada o de la tercera. Entonces, tienes ese tipo de... O sea, esa obligación de terminar las 5 partidas para poder avanzar el juego. Es cierto que puedes dejarlo pausado en el briefing previo al capítulo. No he probado a apagarlo. Yo lo he hecho. No he probado a apagar la consola. De hecho, ahora la tengo en modo reposo. Yo estoy en la 1-3 con miedo. La consola apagada. Pero entonces... puedes reanudarla. Pero en medio de una partida no puedes pausar. No. Esa es la, cuando y antes... ahí pierdes el progreso. Vale. Pero las misiones duran 10 minutos. Tampoco es... Vale. Y una preguntita que me viene al caso. Cuando mueres... ¿Las mejoras las pierdes también? Sí, pierdes todo. ¿No eres como, no sé, Rogue Legacy, que lo que ganabas podías...? No, si no sería muy fácil, porque enseguida tienes disparo automático... Por eso, por ejemplo, Rogue Legacy también es un roguelike-like, like, ¿vale? Por ejemplo, Binding of Isaac sí que es un roguelike, no mantienes ninguna mejora, pero en Rogue Legacy sí que mantienes esas mejoritas. Y bueno, este juego, a ver, no lo he dicho, es un juego de naves, del espacio. Controlas a... ATAC o sí, ATAC. ATAC es uno que, bueno, el lore es que como que atacan una estación de humanos, unos bichos o tal, y tú huyes con una nave y entonces tienes que hacerte, bueno, volver a la base y te van dando misioncitas y demás. El primer control, tú lo has jugado, ¿no? El primer control es un poco curioso. Sí, porque, a ver, vas a la deriva. Claro, estás en el espacio, tienes mucha energía cinética, entonces tienes que siempre contrarrestarla. Es como asteroides, ese rollo de control. Sí, tienes mucha inercia. Tienes un propulsor para adelante y otro para atrás, y con los dos a la vez te mantienes porque frenas. Activas los dos. Y luego tienes el R1, que es un turbo, que es para avanzar, con una barra de estas que se calienta la nave y al final pues revienta. Y yo hice un stream que pasó una cosa muy curiosa. La primera partida tienes un mini tutorial que yo no le hice caso. Y hostia, mi nave no se mueve. La presión. Reinicé la partida y todo, y es que tienes que, bueno, apuntar izquierda, derecha, arriba, abajo, demás. Para que la gente que lo sepa, que no vayan directos. Que lean lo que te dice la chica. Leer es importante. Es un poco complicado leer y hacer cosas porque no paran de hablar en el juego. Y si no entiendes inglés, hay gente que no va a saber muy además bien. Además, es, aunque sea cháchara, que están hablando cualquier cosa, están todo el rato hablando hasta que bueno, ya te dejan ahí un poco por libre. Y tal. Pero los letreros, o sea, la información importante está subtitulada, ¿no? Está subtitulada, los textos, sí. Y bueno, el juego no es difícil, o sea, bueno, sí que es un poco difícil, un poco complejo, un poco complicado en algunos momentos, pero si vas con cuidado, se puede hacer. Sí, porque la inteligencia artificial de los enemigos funciona con el típico sonar, que va rastreándote, si típico no te ve. Típico cono de visión. Sí, exacto, le puedes disparar desde lejos y puedes ir reculando poco a poco y disparando, y esa estrategia sucia sirve. Lo que pasa es que al igual que tú tienes escudos, los enemigos tienen escudos, entonces tienes que quitárselos, tienes que matarlos. Sí. A ti se te recarga los escudos y estás un rato que no recibes daño, pero al enemigo también. Entonces tienes que volver a quitárselos. Hay enemigos más fáciles, enemigos más duros. Y lo mejor de todo es cuando llegas a la temporada 2, que ya descubres el mecha, el robot. O sea, una vez se transforma en robot y empieza a molar un montón el juego. Ya es... Claro, porque tienes combos, tienes parries, es un beat'em up espacial. Sí, sí. Tiene hasta un escudo, o sea, es como si fuese un Mazinger Z y saca un escudo o cosas así, es mola mucho. A mí me está gustando mucho, me está recordando, lo había apuntado y todo en el doc, a Robotech, a Macross, esta serie, ese anime, porque es ese rollito de soldado cool, así con el pelo muy japo, con su casquito, y además sale siempre en pantalla, es permanente su imagen. Sí. Y cada vez que disparas, pues sale como apretando los dientes, se le ilumina la cara. Tiene mucho chascarrillo de, bueno, he conseguido dinero para el banco, dice. Sí. Money to the bank. Sí. Y es un juego muy simpático, con buena música, buenos gráficos, buenas físicas y buena inteligencia artificial. Y además es bastante old school en cuanto a dificultad. Sí, y el tema de partículas, explosiones, todo eso está bastante currado. Sí, es currado. Y tienes... Las fases son como un área gigante del universo. Tienes un objetivo principal que te pone una flecha en plan, ve ahí, te señala a los enemigos, lo que tengas que coger, pero puedes ir por donde te dé la gana. Puedes explorar un poquillo. Hay cofres secretos. Sí, de hecho es bueno explorar porque necesitas las mejoras realmente. Necesitas el dinero para comprar las mejoras. Sí, necesitas dinero para recargar misiles. Es el arma secundaria. Al principio tienes 16 y se agotan enseguida porque cuando fijas a varios enemigos a lo mejor le lanzas 8 misiles de golpe. Sí, depende cuánto fijes, lanzas más o menos. Sí. Y está muy bien. Es un juego además muy... Es muy Vita. No va a salir en Vita. No va a salir en Vita. Pues, dijeron que por nivel de rendimiento, básicamente, no va a salir en Vita. Pero jugándolo en Play 4, yo lo he disfrutado mucho. Va a salir en PC, saldrá ya por otoño, han dicho. Y yo lo que quiero probar es jugarlo en Remote Play con Vita. Buena idea. Puede ser la versión de Vita. Sí, lo malo es que es analógico el acelerador, los propulsores. Y en Vita no lo es así. R2 y L2. Pero tenemos el grip. Ya, pero no detecta presión, no detecta cuánto... Ah, vale, ya entiendo. Y vas a salir escopetado cada vez que toques. Pero bueno, sí. Si le das poquito a poco, no hará más o menos... Sí, bueno, al final puedes coger ese vicio y jugar así. Tap, ¿sabes? Sí, ahora que vas controlando velocidad con eso. Veremos. Y por último, he jugado a un juego en el móvil. Está para Android, para ellos. Nos lo dijo a todos Block de Bori, que lo ha escrito alguna vez en nuestra web. Y se llama 1010 o 1010, no sé muy bien. Es un cuadro, una cuadrícula de 10x10 y tienes como fichas o piezas del Tetris, pero no necesariamente las mismas, ¿vale? No son los mismos modelos, pero de ese estilo. Y tú tienes que ir colocando las piezas. En un primer momento piensas en Tetris, ¿vale? Y las vas colocando abajo, pero tú realmente puedes colocarlas por donde quieras del mapa. Ajá. ¿Vale? Y cuando haces una fila, tanto vertical como horizontal, esa fila se elimina. Vale. Entonces tú tienes que ir todo el rato colocando piezas. Cada vez que haces una fila, pues te dan puntos. Y mueres cuando una de tus piezas ya no cabe en el mapa, ¿vale? Por ejemplo, te dan un cuadrado de 3x3 y no tienes un hueco de 3x3 para ponerlo, pues se te acaba la partida y ya has llegado. Y es muy adictivo, es entretenido, ese típico de juego para cuando estás esperando, cuando estás en el metro. Cuando vi un screenshot pensé que era otra copia del Threes y ese tipo de juegos. Sí, el 48, ese, ¿cómo se llamara? No, pues es más rollo Tetris, entre comillas, que, vale, vale, que otra cosa. Es gratuito, ¿no? Es gratuito. Ah, qué tiene guay. Publicidad, cuando acabas la partida te sale, te pone un vídeo que puedes quitar y ya está. Es... Por cierto, ¿habéis jugado al Angry Birds 2? No, todavía no. Yo lo he probado. Qué horror. ¿Sí? ¿Es malo? Sí, es... pagas por todo. O sea, ver, pagas mi pregunta es... Por ver anuncios. ¿Qué, o sea, qué diferencia... Anuncios? O sea, ¿por qué es un Angry Birds 2 que tiene sí, de nuevo...? Que, nada. A ver, sí que tiene cambios. Dos. Sí que tiene cambios. Tiene las fases, las pantallas, suele componerse de dos fases. Rompes una estructura y avanza el scroll y te pone otra, vale, más. Sí. Y bueno, luego no te dicen los pájaros que tienes que usar en cada momento, sino que puedes elegir, que tienes como cartas. Eliges cartas y eliges pájaro, qué pájaro, sí, quieres utilizar. Y si haces mucha puntuación, te dan una carta más que es otro pájaro. Pero vale, es aleatorio, bueno, es decir, hay fases que esos pájaros no te sirven para nada. Porque tienes esas cartas y ahí entra el juego de paga o ve anuncios para que te vayan rellenando. Y tienes como magias. Hay un de eso que lanzas como una lluvia de patitos de goma. Y es como, pues caen como si fuesen piedras, pero caen patos de goma, una lluvia así. Y otro que lo hace todo como de hielo y entonces el pájaro de, sí, rompe el de cristal fácil. Este, pues lo rompe, sí, fácil. Y he jugado un poquito las 10 primeras pantallas, una cosa a así. A mí me pone nervioso. Yo lo desinstalé. En cuanto vi que ya no me quedaban cartas y que tenía que ver no sé qué, que no sé cuánto, dije, mira, fuera, prefiero pagar por él. Es el modelo que ha cogido Robio ahora. No, Robio y casi todo. Bueno, sí, es el modelo que da dinero en los móviles, el free-to-play. Eso es lo que... Pero es horrible. Es otra cosa para la que no estoy preparado. Soy muy estás gruñón. Muy viejo ya, ¿eh? Soy un viejo gruñón de los videojuegos. Y eso es lo mío. Pues yo, bueno, aparte de Galaxy Z, he jugado al N++, al juego amigo del podcast, que se copiaron parcialmente nuestro nombre. Es un juego que lleva en desarrollo más de 10 años, desde de Metanet, los del original. Empezó con el N, que era un juego Flash, lo pasó al N+, que yo particularmente lo jugué en PSP, salió para DS, salió para un montón de sistemas. Y ahora han sacado la versión definitiva, que ya no va a tener secuelas, ya no va a tener nada más, que es N++, que es un recopilatorio de todo. Lleva esos juegos y esas fases las lleva dentro también, las de los dos anteriores. Es un plataformas en 2D con un objetivo muy sencillo, es abre la puerta y atraviésala. A veces la puerta está abierta, otras tienes que abrirla con un interruptor. Tiene inercia el personaje, es una especie de muñequito de estos de palitos, sí, pero tiene unas animaciones bastante chulas, te puedes arrastrar por las paredes, puedes coger impulso por rampas. Y no puedes caer desde muy alto, porque revientas directamente. Vale. Y es un plataforma bastante técnico y con un diseño de niveles magistral. Tiene más de 2.300 fases. No jodas. Guau. Wow. Sí. ¿Echas a mano o han usado un generador? O... No, echas. Guau. Wow. Lleva 11 años. Sí. Tiene cooperativo, en modo carrera, cooperativo de ayudarte, de uno coge o se suicida para abrir una puerta. Tiene editor de niveles. Tiene una banda sonora cojonuda. De hecho, hace poco en Twitter puse el tráiler de lanzamiento. Es brillante. Y me parece una inversión interesante para los amantes de las plataformas. Porque es prácticamente eterno. Vale, me costó 18 euros. Así que dije, ostras, pica tal. Pero luego ves el contenido que tiene y dices, vale, merece la pena. Pagas por horas y horas. Me está resultando de momento accesible. Pero claro, llegará un momento... Llevaré unas 100 y pico de fases. ¿Ya? Sí, llegará un momento en el que se compliquen. Y cuando se compliquen, veremos. Ya, no, es el típico juego que va, requiere, yo creo, mucha, mucha destreza. Sí, porque además las fases son como un mundo. El área 1-1 tiene 5 fases. Y tú tienes una barra de tiempo que va disminuyendo y coges unas moneditas para aumentarla un poco y mantener ese tiempo. Y eso aparte te determina la puntuación que vas a hacer al final del área o te mata si no juegas rápido. Y claro, esa tensión de jugar con el culo prieto de ostras, tengo... A ver, la fase me la puedo pasar fácil, pero el objetivo complicado es coger esas monedas que hay ahí arriba. Es como, ¿qué hago? Tal, esta fase se me atraganta, paso de las monedas. Al final ves que llegas a la última justito. Es un juego de ponerte serio y de plantarte a jugar despejado, con reflejos a tope y muchas ganas de eso, de morir muchas veces y no romper el mando contra la pared. Es decir, paciencia. Sí, de perfeccionar, básicamente. Sí, y me parece brillante. Es plataformas puro y duro. Es el concepto más básico de las plataformas. Con buenas físicas y ya os digo que con un reto interesante. Así que, bueno, me lo podréis robar de la Play si queréis. para probarlo. Si queréis, luego lo enseño. Y no me lo he bajado del Plus, pero lo voy a hacer. Sound Shapes, que es uno de los juegos del Plus, de los juegos más desconocido seguramente, porque no creo que no ha hecho mucho ruido. no es tan conocido, ¿no? Lo único que conozco de ese juego es un par de tweets que sí. pusiste cuando lo Sí, es de Quizzy Games. Jonathan Mack, que es el artista que ya hizo Everyday Shooter, que es un juego musical muy, muy chulo, parecido al Every Extend Extra de Mizuguchi. Tiene música de Deadmau5, por ejemplo. Tres o cuatro fases son de Deadmau5. También de los que hicieron el Sword and Sorcery. Uh-huh. Tiene música de ellos. Qué guay. Ahora sí que te ha llamado la atención. Sí, ahora sí. Y también la última fase la recuerdo que tiene una canción de Beck cantada. Ah, qué guay. O sea, es un juego muy hipster en cuanto a selección musical. Es un plataforma, es que es una pelotita, una especie de huevo frito que se pega en las paredes. Tiene un diseño muy genial, muy a lo Hohokum, uh-huh. O sea, colores muy estridentes. Tiene fases muy retro también. Hay una que donde suena la Sword and Sorcery, sí. que es, de hecho creo que está diseñada por ellos porque tiene los típicos sprites. Sí. Y es como una oficina, como una distopía en plan todo el mundo trabajando y tal. Y creo que esta versión además lleva todos los DLCs. Sí, esa es la edición completa. Es una edición completa de un plataformas, a mi parecer, perfecto. Porque no es muy difícil, pero es súper agradable jugar y es muy original. ¿En qué? Está en Vita también. En Vita, vale. Sí, yo me lo estoy reservando para cuando esté en el avión. Y tengo muchas ganas de pillarlo porque en su día lo jugué. De hecho, tuve que hacer una review. Me lo mandaron. Lo conocía porque le había visto el estilo artístico, que es de estos molones. Es que dices, ostras, si te gusta el diseño, pues te gusta ese juego. Y ahora que lo puede conocer todo el mundo, voy a jugarlo en Vita porque no lo jugué en Vita en su día, lo jugué en Play 3 y tengo muchas ganas de jugarlo con cascos. Porque es claro. de esos juegos que es rítmico, es decir, sí. las plataformas cuando vas saltando van sonando las notas y mola, fluye. Esa sinergia que consigues con algunos juegos la consigue muy bien Soundshapes. Mola. Y bueno, y luego ya os hablaré de la Gamescom, que ahí sí que... Sí. De hecho, vamos a pasar a la chicha, al Gamescom. Sí, sí, sí. A que nos cuentes cositas. Pues descansito y volvemos. Hora de hablar de la Gamescom, que se ha celebrado o que se está celebrando todavía, quedan unas horas estamos grabando el sábado y termina esta tarde. Feria de videojuegos más importante de Europa, casi la más importante del mundo si no fuera porque en el E3 presentan las cosas antes. Uh-huh. Se celebra en Colonia, he estado estos días, estuve día 5, miércoles y jueves, y bueno, de nuevo demostrando que es absurdamente enorme, que hay muchísima gente, que es más espectacular que el E3 porque, entre otras cosas, hay entradas para el público, y que si vas a partir del viernes seguramente no juegues a nada y seguramente empieces a odiar a los adolescentes alemanes porque acaba hoy, pero hoy no hay presentaciones, ¿no? No, de hecho las Gamescom son curiosas porque al principio empezaron flojísimas, podría ser otra Madrid Games Week, sí. por ejemplo, no hay mucha diferencia. De hecho, este año hay una París Games Week que está cogiendo bastante fuerza y tradicionalmente pues era un E3 2.0 para Europa. Sí. Pero ahora ha ganado fuerza hasta el punto de que hay conferencias de compañías. De hecho, hasta hace unos años, tanto Sony como Microsoft hacían su conferencia. Nintendo también solía estar por ahí, no con conferencia, pero sí presentando cosas nuevas. Y esta ha sido un poco más descafinado en cuanto a novedades, porque Sony se ha desentendido. Sí. Sony sacó la artillería pesada para junio, para el E3, y ahora volverán en París, esta París Games Week. Este año de Gamescom ha sido la oportunidad perfecta para Microsoft. De hecho, se reservaron adrede sí. pues, Quantum Break, gameplays exclusivos. Y hemos visto también tanto a EA, Electronic Arts, como a Blizzard. Sí. Que Blizzard... Lo de Blizzard es sorprendente sí. Porque ahora todo el mundo está en plan de... A ver, si se han sacado todo esto en la Gamescom, en la BlizzCon, ¿qué van a enseñar? Claro. Entonces, lo que está confirmado es que la BlizzCon sea el trailer de la película, pero algo más gordo tiene que haber. Expansión de Diablo. Expansión sí. de Diablo es posible. ¿Y de StarCraft? ¿Hay rumbo? Toca? StarCraft ya está, o sea, está super anunciado. Void of Legacy. Sale, sí, Legacy of the Void. Sale este año y todo el rollo. Entonces, falta una expansión del Diablo, la peli, y me imagino que algo más enseñado. De la expansión del Diablo, me adelanto un poquillo, pero sí que salió el otro día. Posible expansión de Diablo porque una de las de los puestos ofertados por Blizzard tiene pinta de que va por esos tiros. Yeah. Bueno, la cuestión es que ha habido tres grandes conferencias con bastante chicha, la verdad. Sí. De hecho, la de Microsoft me ha parecido casi superior a la de L3 incluso. Sí, porque Microsoft, digamos, los platos fuertes propios los ha presentado aquí, más que en el E3. Sí, de hecho hubo un desfile, ¿no?, de celebridades del videojuego que a mí me gustó mucho. Salió Ron Gilbert, por ejemplo, a presentar su nueva aventura gráfica. Pero bueno, vamos a ordenarnos un poco, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar con Microsoft, que de hecho conferencia el martes, si no me equivoco. Sí, el martes por la tarde, a las 4 de la tarde. Sí, sí. Así era. Estaba lloviznando en Colonia. De hecho, no llegamos muy tarde a la invitación para poder entrar. Sí. Confirmé mi asistencia a la feria pues un par de semanas antes. Fue todo muy, muy rápido y mal hecho. Y no pude entrar. Me acerqué por la zona para ver qué tal, para saludar a amigos de la prensa. Y luego me fui al hotel a verla y la pude ver. No sé si vosotros pillasteis el streaming. Yo la pillé tarde. Yo estaba en el trabajo y vi la primera media hora. Yo la vi enterita. Bueno, empezaron directamente con Phil Spencer, que viajó hasta Colonia, y presentaron con Quantum Break. Empezó fuerte, empezó con un tráiler de Quantum Break. Sí, sí, sí. Y luego pasaron algo que se rumoreaba, pero no se esperaba. O sea, no se esperaba así, no estaba claro. Y fue un gameplay de Quantum Break. Además, un gameplay... Un gameplay largo, bien. Largo y, sí, y rico, ¿no? No tengo que ver todavía el gameplay. Vi el tráiler. Sí, no sé qué os pareció el tráiler. A mí el juego... El gameplay. Me deja un poco frío en cuanto a que no sé muy bien si el ritmo que va a tener esto de parar el tiempo, si tal, si va a estar muy scriptado, tal. Se ve muy bien, se ve cojonudo. Pero tampoco es de esos juegos que me muera por ellos. Creo que no lo han presentado tan bien por ejemplo, Uncharted, por ejemplo. Yeah. Este Quantum Break lleva tres años aleteando demasiado tiempo como para que la gente mantenga el interés tanto tiempo. Lo enseñaron cuando presentaron la Xbox One. Sí. Sí. Hicieron una cinemática de esas chulas y tal. Y lo hemos estado viendo como poco a poco, hemos visto algunas cosillas y tal. Ahora, y ha cambiado el protagonista, ha cambiado la cara, eso te iba a decir, un actor nuevo. Que para mí no, y vuelvo a lo mismo, no me parece que no tiene carisma. No sé ni cómo se llama, yo ni qué le ha pasado. Lo que no le veo es carisma al juego en sí. Es decir, no me parece un third person shooter semigenérico con efectos de parada del tiempo y tal. A mí me recordó Infamous. Sí, lo veo un poco Infamous. Y no he visto nada así que diga, ¡guau, lo quiero ya! Es decir, me mola un poco lo que están haciendo esto de mezclar una serie con un juego, pero no veo nada que me llame especialmente la atención. En el gameplay empieza muy bien, para el tiempo y empieza como si fuese Dishonored, ¿vale? Cuando paras el tiempo y empiezas a matar a diestro y siniestro, pues empieza así. Pero luego, lo siguiente que se ve en el gameplay es que hay malos que, debido a cierta tecnología, porque ves que llevan una mochila a la espalda, ellos también se mueven en el tiempo parado. Entonces, ¿qué es de esperar? O sea, es lo típico, ¿no? El enemigo con tus poderes. Al final siempre está así. En todos los juegos, al final, en Infamous, de hecho, también tienes enemigos que también tienen poderes. Es que es muy, muy típico, no sé, muy... A ver, a mí me llama la atención el rollo de la ciencia ficción o lo de los poderes, a ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad por saber realmente qué pasa en el juego. A mí me mola el rollo shooter en tercera persona con buenas animaciones y tal. Me gusta, porque Uncharted me gusta. Yo tengo ganas de un shooter juego en tercera persona. Sí, y parece que es bueno. Valores de producción tremendos con actores de Hollywood. Sí. Pero sí que es cierto que le huelo el que está como un escalón por debajo del triple A enorme, que no tiene tanto carisma. Lo veo más como Infamous, que no es de segunda fila, pero sí, pero me entendéis. Sí, Infamous va por detrás. No ha tenido tampoco la promoción de The Order, por ejemplo, el boom que mira tuvo. Mira que The Order no es para nada un juego brillante. Pero digo que hablar. Parece que no pero está es dando que, tanto pero hablar. Pero es que precisamente Quantum Break, lo que estamos diciendo, lleva 3 años anunciado y ahora es cuando hemos visto el primer gameplay. Se vio gameplay. No, se vio gameplay el año pasado, creo. ¿Pero era gameplay? Sí, era por la noche, era una escena nocturna. Sí. También un combate. Que salía en la autopista, estaba con los coches, que los lanzaba uno, lo paraba. Vale, tal. Sí. Vale, ya recuerdo. De hecho, ha sido presentado gameplay durante muchos años, pero ha cambiado el juego. Le está pasando un poco... Remedy es muy de retrasar los lanzamientos porque tiene un montón de problemas. Alan Wake fue un desastre. Bueno, lo que era, lo que fue. Sí. Y creo que se está haciendo demasiado conservador el juego, que creo que va a arriesgar muy poquito, que va a ser interesante la historia, seguramente. Igual es por eso por lo que no me atrae, porque no veo nada que no haya visto ya en otros juegos. Pero sí que es cierto que es un exclusivo importante, sale, de hecho han anunciado fecha para el 5 de abril, y que no lo vamos a comprar todos. No es sandbox, ¿verdad? No, es lineal. ¿Ves? Mejor. Eso me apetece. Eso me apetece más, sí. Sí, que se parece que hacer un juego lineal hoy en día sea arriesgado. Por favor. El que sí que es sandbox es el Crackdown 3. Bueno. Sí. Que, de hecho, a ver, a mí nunca me ha gustado Crackdown. Siempre me ha parecido feo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero a mí me ha gustado mucho lo de la destrucción. Yo jugué mucho el Crackdown 1. Sí, el 1 es el bueno. El 1 es el bueno. El 2 era un refrito de lo de que no se había aprovechado en el 1 con cosas del 1 que no funcionaban tan bien. Y ahora el 3. Yo le tengo curiosidad. Pero lo de la destrucción, cuéntalo, porque tiene trampa. Sí, en el modo online cooperativo sí que puedes romper todo. Imagino que los modelados eran más simplotes, sí. Pero en la historia no. La está historia más scripteada todo. Ah, ¿sí? Ah, yo pensaba que simplemente la diferencia era simplemente jugar online o offline. No, de hecho, mi inglés, mi buen inglés, creo que me permitió entender algo del poder de la nube o algo de la nube. Sí, el famoso poder de la nube. Claro, yo pensaba que incluso en single player funcionaría. Lo que decías es que si no estás conectado a internet, pues eso no ocurre. Lo de la nube fue un poco... Yo lo suelto. Yo lo suelto. Ya ver qué pasa. Era un poco troll, ¿no? No sé cómo lo soltaron. Tendría que haber dicho, y con Kinect podrás hacer no sé qué para allá, rematar la jugada. No, pero sí que había... Creo que hay un vídeo por ahí que explica el por qué están usando lo del poder de la nube para la destrucción. Yo vi un vídeo, o sea, no sobre eso, pero sí que vi un vídeo después, digamos, del de la conferencia, que el pavo empieza a demostrar lo que se rompe. Sí. Y sí que te cuenta que todos los materiales tienen su material o su física, su propia física. Y dice, pues por ejemplo, es con esta pistola hay un muro y dice, puedo a base de disparos romper un agujero en el muro y poder disparar a través del muro. Pero con esta metralleta pues lo hago más rápido. Sí. Luego dice, ¿ves esta torre? Pues puedo derribarla. Y empieza a dispararle a la base de la torre y se derriba la y torre. Y luego rompe plantas. Hay otro que rompe plantas por plantas. Que explota. Para quien no conozca además Crackdown, es un multijugador loco de saltos imposibles, vas por la ciudad, pues rompía cosas. Es un coche en el que coges es un juego en el que robas un coche y el coche se transforma en un coche super bólido con metralletas y todo. O sea que... Sí, que puede ser bastante interesante. De hecho, a mí lo de la destrucción, el Red Faction Guerrilla, que me gusta muchísimo, de hecho... una de las grandes características que tienes es esa, la destrucción, y es divertidísimo destruir todo. Y este, bueno, curiosidad. Lo que pasa es que yo lo veo un juego más menor, o sea, muy... Sí, está claro, es relleno bueno de catálogo, es un exclusivo que dices, bueno, bien, como Sunset Overdrive, que cuando salió, pues es Insomnia, que tampoco es primera fila. Ya, hombre, Sunset Overdrive debería haber sido... Sí, porque el juego es muy bueno. Cabeza de cartel, lo más que se ha comido... Porque salió sorprendentemente bien el juego, porque Insomnia normalmente no hace el triple A gordo, es siempre pues el actor secundario de lujo. Pero Sunset salió muy bien. Y este Crackdown lo veo un poco así, como Crackdown catálogo. Es el juego que dentro de 6 años darán en el live de Xbox. En el Games Week. Bueno, vamos con... Yo lo llamo suicidio económico, que se llama Scalebound. Es un exclusivo de Platinum para Xbox One, con camilla al mando. Un juego súper ambicioso para ser Platinum, que técnicamente los juegos suelen ser flojillos, artísticamente molan, pero no están en la vanguardia, desde luego. Y este está muy bien. Y sacaron primera vez el gameplay. La primera vez que se veía movimiento. Hack and Slash con dragones. Es que un poco lo que he visto yo. He visto yo el vídeo y es eso. No tienen... Personalización de dragones, un montón de combos. A ver, para los que les gusta el género, lo fliparon. Y además es Camilla, en plan, que es un tío muy orgulloso. Y ya lo veis por Twitter, que... No se corta un pelo y creo que va a ser un gran juego. ¿Camilla es el que bloquea a todo el mundo? Sí. Ah, vale, qué crack. Ese tío me encanta. Lo tiene. Sí. A mí el juego me recuerda a una especie de Devil May Cry, por ese rollito, el nuevo Devil May Cry, por ese rollito que lleva ahí el pavo, los auriculares. Sí, de hecho, porque suena dubstep en el juego, la banda sonora es dubstep. Y... Con dragones. Sí. Qué guay. Devil May Cry así en fantasía medieval, que además tiene el apartado de Monster Hunter de cazar las bestias estas. Porque al final en el gameplay se ve que sale un bestión ahí y Monster Hunter. Yo creo que no va a defraudar. Yo soy fan de Platinum. Juego casi todo de Platinum y me encanta porque creo que son tíos que hacen hack and slash y hacen juegos frenéticos y de acción que funcionan. Y si lo considero suicidio económico es porque a mí me gusta que haga esto Phil Spencer o quien haya decidido poner pasta para que eso sea exclusivo. Es arriesgado. Porque no va a vender nada. No. Es un juego muy de nicho. Pero es que los de Platinum tampoco suelen vender. Para empezar, los de Platinum tampoco venden mucho. No, mira, Bayonetta 2 ha pegado una hostia. Y es pese a todas las demandas que quería la gente, que ya hablaremos luego del Mirror's Edge, que es otro caso parecido. Y este Scalebound sale en One, que no es la consola que más está vendiendo. Y es un juego pues que van a comprar 4. A mí personalmente no me llama. No me llama sobre todo porque va a ser de mundo abierto. Sí, pero mola que le eche. Que Phil Spencer, desde que llegó a la división huevos. De Xbox, le está echando huevos. Han llegado muy tarde porque el Dogmatic se cargó ya la One con las decisiones de mierda que tomaron. Y ha llegado en plan for the players de verdad. Y pero eso no, me mola. Sí, sí, en catálogo la One pero lo está haciendo petando. De lujo. Yo cada, lo que pasa es que llegan tardísimo. Cada conferencia que veo de Xbox o cada noticia de Xbox me dan más ganas de comprar un Xbox, sí, que sí, creo sí. que es lo que está haciendo bien, que la gente tenga ganas de ir a comprarla. Sí que es cierto que luego sacaron el rollo Windows 10, streaming, bla, bla, vale. bla, en la conferencia, que fue bueno. Ah, sí, okay. sí, por ejemplo, la Xbox va a grabar la tele. Ya. Ya. A ver, pero esto viene porque desde el principio quisieron vender la Xbox como una plataforma multimedia. El problema es que todas estas cosas multimedia y tal funcionan en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos no funcionan casi nada. Ya, pero le dedican 10 minutos por eso, porque también hay un público que lo reclama. Bueno, jueguicos. Killer Instinct, tercera temporada, con un personaje nuevo que mola mucho. El personaje creo que es para allá, o sea, creo que ya estaba. Sí. Una rana de Battletoads. Sí, una rana de Battletoads. Bueno, Rare... ha sacado... Yo creo que al final saldrá un Battletoads. Sí, seguramente. Están empujando. Salió en Shovel Knight. En Shovel Knight. Ahora sale en Red Replay. Hay dos Battletoads. El de NES. Están reintroduciendo los personajes para que luego cuando salga un juego la gente lo juegue. Porque hay mucha gente que no ha jugado Battletoads por edad, por lo que sea. Y tampoco es el juego más famoso. No, por eso. No, de hecho, Battletoads ha hecho mucho más 4chan que casi nadie. Pero tienen que introducírtelo de nuevo, un poco para las nuevas generaciones, ¿no? Ir entrando y digan, mira esta rana, la quiero. Tienen pinta de que están haciendo una campaña de con el personaje. Perdiendo la oportunidad, joder, te lo tienen a huevo. Hombre, compraron Rare, tienen que sacarle partido de alguna manera y ahora están con Battletoads a saco y quiero verlo en Killer Instinct, lo pondré a ver qué tal. Salió Koji Garashi al escenario con su sombrero y pegando latigazos. Pobres los de la primera fila. Porque sí. Sí, bueno, es un personajazo, lo es desde siempre. Es la mente detrás de Symphony of the Night y de otros Castlevania, de los Igavenia. Sí, ahora presenta, bueno, hablar del Bloodstained Ritual of the Night también. Sí, bueno, anunciando que el Kickstarter que fue un éxito, que bla bla bla, y sacó un concept art, un artwork de un nuevo personaje que parece un Belmont, un cazavampiros genérico. Y nada, diciendo que el juego progresa y tal. No, y que va a tener, que es la primera vez que oímos esto, crossplay entre Windows 10 y, es verdad. One. Lo que no dijeron es si iba a tener crossbuy, que es lo interesante. Sí, o sea, bueno, pero como pagar... vas a hacer streaming y tal, no sé. Sí, pero pagar dos veces el mismo juego. No creo, lo harán. Tampoco van a fastidiar eso cuando Sony lo tiene tan establecido. Otra vieja gloria, Ron Gilbert con el Thimbleweed Park. Era Maniac Mansion, era igual. Es que esta parte no la he visto. Ya, ¿no la viste? Yo llegué hasta aquí, hasta Bloodstained. Es básicamente los sprites de Maniac Mansion. Sí, bueno. Para comentarlo, una aventura gráfica point and click, entre comillas, toda la vida. Sí, sí, sí. Salió a presentarla y tampoco se dieron fechas. Seguramente garantiza un buen guión, buen risa, sentido del humor. Y sale en principio para todas las plataformas, ¿no? No era nada exclusivo. No se habló, por lo menos no salió ningún típico cartel de Only In. Están tan de moda. Bueno, salió uno de los de Mojang, de los de Minecraft. Sí. El que no es Notch, el chaval delgadito alto, presentando un nuevo juego. Cobalt, sí. No lo recuerdo bien en la presentación. Era... Yo tengo un recuerdo vago, creo que era un 2D. Sí. Es una especie de Metal Slug en un escenario cerrado o algo así, ¿podía ser? Creo que no. ¿No? No lo recuerdo bien. También de exploración, creo. En 2D. Recuerdo que era un escenario en 2D, como una especie de cueva, y de momento, pero está muy verde. Sí, a ver, yo recuerdo que, bueno, Notch para mí es el One Hit Wonder más afortunado de la historia, porque también intentó hacer un juego y al final no. De los numeritos. De los numeritos, sí. Quería hacer una especie de MMO espacial. Sí. Y no. No sabe hacerlo. No, es que no es. Notch tiene fama de que no es muy buen programador, de hecho es bastante mediocre. Tuvo muchísima suerte con Minecraft, se convirtió en una superestrella y entre eso, que el tío es un poco medio autista y que la gente no paraba de dar el coñazo, al final lo mandó toda la mierda y me parece muy razonable lo que hizo. No, sacó está claro, su pasta y tal y adiós. Ha hecho bien. Entonces, a barcos y putas de por vida y yo hubiera hecho lo mismo. Y adiós juegicos. Y muy bien. Y fue consciente de su mediocridad, de su suerte y se retiró a tiempo. Sí, pero él nunca lo ha escondido. O sea, él nunca dijo que fuese un gran programador y tal. Él hacía lo que podía y tal. Llegó un momento que Minecraft se le hizo demasiado grande para él. Contrató más gente. Tiene a Jens, que es el que salió al escenario a tal, que es mucho mejor programado que él. Y que es quien ha estado llevando, de hecho, es quien ha estado llevando Minecraft durante más parte del desarrollo. Y nada, y Notch decidió pirarse y a mí me parece muy, muy bien por él. Entonces, me pica mucho curiosidad lo que están haciendo ahora con Cobalt. Me pareció curioso el juego y no sé, tengo ganas de probarlo. Me apetece ver más juegos de esta gente, porque a mí Minecraft se me ha gustado bastante. Sí, para saber si fue cosa de un día de suerte o, sí, a o ver, realmente hay talento ahí. A ver, está claro que Minecraft como concepto y tal fue pura suerte. La pregunta es si el equipo que han amasado, sí, como equipo, ahora es capaz, sí, y ahora es capaz de sacar adelante más proyectos, veremos, interesantes. Uh-huh. Bueno, el que es grande y el que va a salir bien es el tráiler gameplay de Dark Souls 3. Se vio más del juego, se vieron los bosses, algunos... Se vio movimiento el juego, tal cual. Yo admito que, aunque no, o sea, me parece feo el juego y tal, el momento este de que el tío va a oscuras y de repente aparece una calavera gigante, con la antorcha, me pareció increíble. Madre mía. O sea, sí, me pareció de locura, me cagué encima casi, ¿sabes? No, no, o sea, es el típico momento que en el juego que me pilla por sorpresa y me meo. Sí, sí, sí. Bueno, luego os hablaré un poquito del juego. Lo he jugado, pero, ¿no? Sí, vale. Lo he podido jugar. No es aparte, eso sí, pero... que el juego ya se ve muy entero, sí. De hecho saldrá seguramente. Dijeron Early 2016, sí. Me lo vuelo para marzo. Sí, como o por ahí. De hecho, Dark Souls 2 salió sobre marzo-abril, sí. Bloodborne salió sobre marzo-abril, sí. O sea que huele a... Está bastante entero, y luego os hablaré de la demo. La vuelta de Homefront, uh-huh, esta malograda saga que siempre... Yo lo dije, además, tiene muy buenos guiones, muy buenas ideas. De hecho, vuelven a... con el... la ves Corea ganando una guerra y mandando sobre Estados Unidos, uh-huh, y este Revolution, este Homefront de Revolution, lo ha cogido Crytek, se lo ha llevado Crytek y lo ha transformado en una especie de, bueno, un shooter multijugador cooperativo como Far Cry, como una especie de Dying Light, decías, ¿no? Sí, sí, sí. Te daba esa porque sensación. El tono del juego era muy Dying Light, de hecho, las armas melee, las animaciones, era muy de muñecos de trapo, de ragdolls. Puedes llevar vehículos también, sí, por sí, dentro, sí, de la ciudad. De hecho, hubo una expansión de Dying Light en esta Gamescom con vehículos. Y muy... un mapa abierto. Sí, sí, sí. Un muy, mapa muy chulo. Es enorme. Pero yo no jugué el Homefront, el primero, ¿qué es lo que falló en ese juego? ¿Qué es lo que le fallaba? Sobre todo gráficos. Sí, gráficamente era ver, muy malo. Era al muy... final caía en que la innovación estaba en el guión. Y ya está. Sí, era original la idea de que Estados Unidos estuviese invadido por Corea. Sí. Era atrevido en historia, vale. Pero creo que pero luego más allá el juego de era eso, uno podía, más genérico y gráficamente que podían era haber muy, hecho una muy película mediocre. Y le hubiese ido mejor, ¿no? Seguramente. Vale. Y pecan de eso, de buenas ideas, pero la ejecución, bueno, no está mal, pero es olvidable. Son juegos de relleno. FIFA 16, otra vez. Sí, estuvieron otra vez con lo que les da dinero. Lo llaman el FAT. Gracias, gracias. El Ultimate Team. Sí, es donde tienen ellos pues, lo que se ha puesto moda, los sobrecitos, igual que los cofres en los shooters, lo pues pasta. Aquí es lo que da pasta. Es como el Hearthstone, los sobres del Hearthstone. Sí, enseñaron un poco las conexiones entre jugadores, que si se llevan bien por misma nacionalidad, por haber jugado juntos, que luego van a ver lo que viene siendo habitual los últimos años, que son sobres exclusivos, algunos jugadores exclusivos de Xbox One. Y un pack con FIFA puede ser. Sí, también. Luego un plato fuerte que es Halo 5. Uh-huh. De hecho, promocionaron los eSports sacando a dos de los mejores casters con una final anticipada del juego. Uh-huh. Sí. Como, era, de hecho, era un duelo real. Hicieron un torneo interno entre algunos clanes de Halo 4 y tal. Y sacaron una partida entera. Uh-huh. Y bien, bueno. O sea, era gameplay grabado y lo estaban comentando en directo, sí, o algo. Sí, sí. Es guay porque intercalaba imágenes de los casters, de los jugadores, sí, y de la partida. Ah. Entonces, sí, el montaje es muy guay. Tal. Yo no sé si, José, tú lo viste, la partida. Estoy viendo, vi lo que enseñaron ahí en el momento, fue como 3 minutos de partida. No puedo opinar, no sé si lo que se ha enseñado mola, no mola. A ver, yo nunca he seguido el mundo de eSports de Halo. No, pero el juego sí que se veía. Sí, el juego es un... Pues bueno, el multiplayer está guay. Lo que vi que habían puesto ahora es lo de los recortes de los personajes. O sea, básicamente lo que dijeron es... Hemos metido un montón de cosas que los jugadores de eSports han estado pidiendo muchos años. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, el recorte de los personajes de tu equipo, ¿no? Que te permite ver visualmente dónde están en el mapa. Sin... Cierto, cierto. Es verdad, entonces, la silueta se ve. La silueta, eso es. Ah, vale. Entonces eso ayuda un poco tal. Y supongo más cosas. Yo como he jugado muy poco al Halo en competitivo, pues tampoco lo tal. Me gustó. Esto entiendo que es algo que hace mucho, pero lo que enseñaron de gameplay, el tío había cogido la bandera, entonces molaba porque la iba lanzando para poder ir pegando tiros mientras la recogía. O sea, esta estrategia y tal, me mola mucho verlo, eso me gustó mucho verlo. Pero entiendo que es algo que se hace mucho, o sea, no es que sea algo nuevo. Sí. Pero bueno, a ver, lo que más impresionó es que anunciaron el torneo mundial de Halo. Sí, sí. Cierto. Que esto vuelvo a discutir contigo sobre esto, pero no, pero a ver, para mí es una señal de que los esports cada vez son más grandes. A mí de todas maneras, Halo lo veo como más adulto dentro de los eSports que League of Legends. Cuando veo unas partidas de Halo, es como, joder. Porque tiene más años el juego. Sí, el ritmo de juego es otro. Es más entendible para mí. Sí, pero a ver, yo creo que también viene con el rollo de que League of Legends es un juego que desde el principio se ha vendido como muy accesible, muy fácil de entender cómo funciona el juego. Y como que es gratis. Y encima es gratis. El Halo es un juego mucho más difícil de dominar, no es gratis, y encima tiene más años de historia. Sí. Entonces es más difícil meterse. Pero los momentos de francotirador y tal molan. Sí. Dices, pero es que son juegos de un estilo distinto. Es sí, decir, sí, está claro. Hay más clase de jugadores. Por ejemplo, a ver, un ejemplo claro. Hay muchas más chicas jugando al LoL que al Halo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque el Halo es un juego de tiros típico de Dude Bros, Doritos, Mountain Dew. Y el, no, es verdad, tal cual. Y es más, el público del Halo es más cercano al público del COD. Y el LoL tiene una multitud de personajes completamente distinta, un estilo de juego completamente distinto, personajes que se juegan de una forma completamente distinta de un otro. Entonces atrae a un público más de un espectro más amplio, ¿sabes? Con gustos muy distintos. Entonces eso hace que la clase de gente que te vas a encontrar a nivel de profesionalismo, a nivel de seriedad y tal, sea distinto en un juego que en otro. Está claro, está claro. ¿Sabes? Por eso, yo cuando veo los equipos de Halo, gente tiene más edad, son gente más mayor porque llevan mucho más años jugando al Halo, los veo como más... Con más profesionales, ¿sabes? Estábamos hablando antes del más calladitos. Río. Más calladitos. Sí, es verdad, es eso. Antes estábamos hablando de cuando ves un equipo de fútbol o lo que sea, ¿no? Los ves en plan de, pues, como en forma y tal y cual. Y veo muchos equipos de Halo que son eso, son tíos de veintitantos años, ¿sabes? Son deportistas. Son deportistas, ¿sabes? Los ves así. Igual es por un tema de que en Halo la mayor parte de jugadores son americanos, que suelen ser universitarios, que suelen tener este tipo de forma. No, y que el primer Halo salió en la Xbox One. Quiero decir, claro, también si eres fan de la saga, llevas muchos años jugando. Exacto, es gente más mayor. Has crecido con 14 años. Yo lo primero que veo cuando veo jugadores competitivos de Halo es ese aspecto que tienen, ¿no? Con sus camisetas de equipo, son gente mayor, en buena forma y tal y cual. Y cuando te vas a LoL o Starcraft, ves a gente en chándal. Ves a gente en chándal o no, pero ves gente más joven, ves más variedad de estilo de persona. A eso me refiero. Bueno, tráiler loquísimo del Just Cause 3. Sí, con anuncio. Sí, sí, sí. Y es que el Just Cause 3, quien lo compre en Xbox One, le regalan la retrocompatibilidad. Que lo va a jugar Panete. Es como, okay. Ver, es un anuncio menor. Ya, sí. No, están metiendo la retrocompatibilidad. Yo lo veo bien, es decir, bueno, es gratis. Que lo regalen, o sea... Estaría bien, guay, ¿no? que te dieran un código que se lo pudieras dar a un amigo. Eso por ejemplo, eso estaría bien. Que no venga sí o sí, que lo tengas que jugar tú en tu cuenta. Y el tráiler que enseñaron era más destrucción loca. Sí, más, es, ¿no? Es genial, ya. Just Cause 3 va a ser un juego muy divertido. Va a ser. Espero que no sea tan grande el escenario y que se concentre la acción un poquito más en que esté más pequeño pero más vivo. Sí, eso es. Gameplay de Forza 6. Han anunciado, a mí me encantó y de hecho luego os contaré porque lo pude jugar. Los charcos en los circuitos se quedan ahí y provocan aquaplaning. Y si, por ejemplo, aceleras ahí, a lo mejor ni gira el coche. Pues se han llenado, pues todos los surcos del neumático están llenos de agua. Curioso. Sí, tiene cositas en la física, por fin 1080, 60 frames, y se ve muy entero este Forza. Yo lo que vi, lo que me impresionó fue los detalles de dentro del coche. Es una barbaridad. Está cuidado hasta el mínimo detalle. Está muy, muy bien. Va a ser un juego muy, muy sólido. Va a ser lo que debió ser Forza 5, que salió un poco con prisas, lanzamientos y tal, por fin lo tienen entero. El otro día, cuando salió lo del Tony Hawk, Cel Shading, la gente empezó a decir, guau, han hecho lo mismo que con el Forza. Entonces ponían las exclusivas del Forza 5 era con que tenía el público que eran recortes de fotos de archivo y me acordé de lo malo que era eso. Es como una cosa muy rara con Forza 5 que de hecho se jugó una demo Jimmy Kimmel creo que fue o Fallon en que el juego era distinto a lo que salió luego. O sea, el público era 3D bien y luego en el juego final no, eran como cartones. Ya. Y hubo una polémica brutal en plan, ¿qué ha pasado aquí? La nube. Bla, bla, chistes, etcétera. Exacto. Bueno, hablaremos del Tony Hawk. Sí, tráiler de Rainbow Six Siege. Un trailer muy cortito, muy rápido. Sí, no que habían incluido nada. Las fuerzas alemanas, las policías. Sí, el GSG-9. Era un tráiler chauvinista de estos de, que estamos en Alemania. Sí. Dos platos fuertes, uno muy esperado, que es gameplay del nuevo Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, que viene para este año, caerá sí, fijo. Después del gameplay que enseñaron en el E3, que era un poco... Claro, era una demo... El gameplay del E3... Una cinemática más que era muy malo, era muy malo. Sí, es que le hicieron una fase que no hace nada. Dejó mal sabor de boca. Es que estaba jugándolo con una mano mientras movía la otra. A ver, esas fases... el Tomb Raider 1 del 2013 también las tiene y son muy vistosas y muy bonitas cuando las estás jugando y las disfrutas. Sí, están bien metidas. Pero cuando quieres ver gameplay de un juego, pues no es la mejor, no es, hay cosas mejores. Ah, aquí sí que enseñaron sí un gameplay bien. Que, bueno, se infiltraba con sigilo en algunas bases enemigas, se cargaba como unos 30 tíos. Y luego revienta todo. Sí. ¿Qué? De todas formas, la gente se sorprendió de que matase a todos en el Tomb Raider de 2013. ¿Matas a todos? Matas a más de 200 ya, pero, personas, no pasa ver, nada. O sea, ojo, no entiendo. Yo fui uno de ellos y doy la cara. Pero no, me escondo. ¿Qué es lo que te sorprende? O sea, no me escondo detrás de un Twitter. No ha cambiado el tono del juego. Yo lo vi. A ver, a los que se está cargando son... O supuestamente lo que enseñan son fuerzas especiales. Sí, son mercenarios. Super equipados. Y vayas y se los carga a todos. O sea, de una superviviente ha pasado a ser... No sé, del MI6 perfectamente. Hombre, no, yo entiendo. A ver, en contexto entiendo que es un ataque por sorpresa y vale, tal. Y que... Quiero ver el juego, vale. Quiero claro, ver, igual lo estamos viendo fuera de contexto y aún así pasas de una... Supuestamente en lo que se encuadra en la historia del juego. Sí. Que eres una chica que acabas de pasar pues un trauma, que has tenido que sobrevivir y has tenido que hacer cosas que a lo mejor no esperabas hacer. En pero el tampoco juego. Sabemos cuánto tiempo ha pasado desde y de el repente segundo. Pasas a estar súper preparada y a cargarte sí, unos mercenarios. No sabemos tampoco cuándo ha pasado del primer juego pero al segundo. Pero al final del primero... Te cargas hasta criaturas que se supone claro, que ni siquiera claro. son humanas. Vale, vale. Yo entiendo, a ver, el primero eres una máquina mi impresión, de matar. Mi impresión, me imagino, es que ha pasado igual dos o tres años y se ha pasado esos dos o tres años entrenando a saco. Matando ¿sabes? Mercenarios. Claro, o sea, igual es la bomba, ¿sabes? No sé. A ver, yo lo único que veo, y que lo pensé, es que no diferencio el Tomb Raider 1 de este Rise. No veo evolución técnica. Yo lo que, hace poco lo que... jugué al Tomb Raider de Play 4, sí. que, bueno, 60 frames, 1080, el pelo de PC y tal. Pero igual, los este escenario era de noche, ¿no? Sí, era sí. de noche. Bien. Igual hay que ver algo de día y tal, hay... chulo. Pero sigue siendo, bueno, efectos de partículas chulísimos. Sí, ya lo veremos. Formas, tal, pero lo veo muy, muy parecido. El que no es malo, ¿eh? El remastered, el remastered ya se ve muy sí, bien. Se ve muy o sea, bien. Yo lo que no me gusta es... Lo que no quiero es que me metan en un cazador toda la movida de supervivencia y de niveles y tal. Yo pues quiero... Te lo han metido. Es que en el 1 va solo todo claro, eso. Claro, lo que no quiero es que me obliguen a jugar, a cazar animales y todo. Yo quiero ir punto A no, punto no, B y no hacerme historias. Bueno, supervivencia yo me refería al tema de subir las habilidades de supervivencia para... Pero eso va solo. Cosas, eso en cada campamento tienes puntos de mejora y los aplicas. Vale, vale. Espero que sea así. Pero no vas a tener que farmear. Eso es lo que quiero. Vale, claro. Ya está. En el 1 sí que enseñan ese trozo que parece que sí que vas a tener que alimentarte, sí. que es cuando te obligan a cazar sí. el ciervo, pero ya está, ya lo está, haces. Vale. Yo creo que lo haces y da por sentado de que el juego, digamos, lo hace hacerlo. Por ti sí. para que tú no tengas que hacerlo, pero que digamos Lara lo hace, no es que no coma en los dos días que está allí. Vale. Ok. Y la sorpresa, el One More Thing, que fue Halo Wars 2. Para mí fue un bluff. O sea, bueno, básicamente es en plan de, buah, la historia que hacía tiempo que tal, que no contábamos, que no sé qué, aparece el... Creías que era ODST-2. Sí, no sé, pensaba que era algo más emocionante, ¿sabes? Y Halo Wars. Y sobre todo porque decía personajes, es en plan de, guay, un montón de personajes de historia de Halo que me gustaría volver a ver y presentar el Halo Wars 2. Que es bueno, como, lo hace Creative Assembly, los de Total sí. War, Alien Isolation también, bueno, hay mucho fan de Halo Wars. Sí, sí, sí, hay mucha gente que gusta a mí porque yo los juegos de estrategia no los aguanto, pero entiendo yo que... Yo leí en Twitter reacciones muy positivas, en plan, ¡ostras! A la gente le encantó. El Halo Wars a mucha gente le gustó muchísimo y bien. Tiene su público. En general creo que Microsoft muy, muy bien. Sí, pero sí, bien, sí. A ver, tuvo sus momentos de pereza para inversores o para alemanes, pero... Tiene que hacerlo. No, pero un ritmo bien y cosas bien, o sea... Sí, hubo reel de indies, no enseñaron prácticamente nada. No, de indies que yo recuerde. No, pero vaya, bueno, luego en la feria ahora os hablaré de lo que había por ahí suelto. Mm-hmm. También tenían el Gigantic, este que presentaron en el E3, estaba jugable ahí. Mm. Y bueno, pasamos a EA, que EA de hecho la hizo el miércoles a las 10 de la mañana, cuando ya estaba abierto para prensa. Sí. Y se hizo en el escenario de EA. Lo que pasa es que creo que en ese momento yo estaba en Devolver Digital. Sí, pero vaya, en Devolver. Sí, pero parece ser que lo hicieron también bastante bien, que fue como lo que hicieron en el E3, pero con mejor ritmo y con versiones más avanzadas. Sí, empezó con Need for Speed. Fue un tráiler, nada de gameplay, o sea, nada no visto en el E3. Comentaron un poquito el tema del argumento, salieron nuevos actores reales, situaciones en las que te hablan. A Ken Block. Sí. Sí, es uno de los capos de... Sí, sí. Y un poquitín, creo que el argumento va a ir un poquitín por el tema de las tríadas, de bandas, bueno, pues lo que hay dos japos, de hecho, en las bandas. Este me parece atractivo, la verdad. Lo que se presta. El... Acabo de caer en no que... No soy muy de juego, de coches. El Need for Speed tiene vídeo real, el Quantum Break tiene vídeo real. El Guitar Hero Live también. Tiene vídeo real. Estamos ante el resurgir de los FMVs. El FMV, sí. Molaría, ¿eh? Joder, pues... Ya, pero es que en Need for Speed está muy bien metido, porque hay momentos que te enseñan el coche y cuando lo puedes mover es el coche de virtual. Me mola ver que están como mezclando el rollo. O sea, a medida que los motores in-game están evolucionando hacia cosas súper realistas, de todas se formas, puede meter más para FMI. La saga Need for Speed no es nuevo. Most Wanted ya tenía actores reales. Es verdad, tenía actores reales. Ellos siempre han utilizado el tema. Está muy bien porque es en primera persona. Sí. Y mola porque es caro lo que han hecho. Está bien rodado, con actores, está muy bien. Y ahora que cuando veamos la explosión del VR, o sea, mezclar motores in-game con acción real, con VR, creo que puede dar. Sí, en las cinemáticas poder mirar a todos los lados. Exacto, creo igual de aquí, ya te digo, 3-4 años empezamos a ver cosas muy chulas. Cuando graben esas escenas con cámaras 360 grados, a eso me refiero. Y de repente estés en motor jugable. ¿Sabes? Sin darte cuenta del cambio, como pasan en FS, que es que hacen un switch ahí. Que super... abras la puerta de la cafetería y ya motor 3D. Exacto. Y algo ya te así. Subas al coche. Te está hablando en una cinemática el actor principal y de repente, oye, te giras y hay otro que también te va a hablar. Y puedes moverte. Y que te sale el sonido por detrás. Bueno, van a trabajar en esto. Es muy probable que lo hagan. Bueno, pero luego nos contará, así que lo probaste, ¿no? Sí, a probar. Luego os diré. A mí me gusta mucho, ¿eh? Era escéptico por el rollo open world y tal, pero... He jugado y, de hecho, han corregido la cámara tan exagerada de derrapes. Está un poco más... Yo he visto hoy un gameplay, pero en plan de grabado a la pantalla. Sí. Y lo primero es que, obviamente, pues grabado a la pantalla no se notaba que los gráficos eran muy buenos. Parecía un juego normal. Sí. Lo que he visto es que es muy arcade el correr y tal, lo que me gusta siempre. A mí lo que me gusta de los Need for Speed es que son arcade, porque luego cojo otros y no sé hacer nada. Ya os contaré de cómo está estructurado, pero mola bastante. Vale. Bueno, y luego mostraron Mirror's Edge, ya sacaron un gameplay. Me gustó mucho la demo a mí. Un gameplay extenso que mezclaba un poquitín también de argumento, que se veía algún personaje principal, y mezclaba también acción con plataformas. Y dieron una fecha, febrero del 2016. Hay un momento principios de año. Hay un momento la demo esa del Mirror's Edge cuando estás corriendo, estás escapando y tal. Y cuando saltas y se rendiza la cámara y ves el reflejo y está. O sea, parece increíble. Me gusta mucho lo que están haciendo con el Mirror's Edge. Sí, sé que es un juego que. Cuando atraviesas cristales pegándole a un enemigo, mola mucho. Es que a mí el Mirror's Edge me parece un juego muy original, tanto el primero como el segundo. Sé que no ha vendido muy bien, pero la gente quería, es el típico, bueno, ya decías que era un poco postureo y tal, pero sí que creo que hay mucha gente que le gustó mucho la idea y el concepto, y yo quiero ver más juegos así, me parece. Sí, es muy clásico, es muy bonito. Y es súper bonito, es que es eso, la arquitectura, el todo el rollo, blanco. Sí, está guay. Y este lo han hecho como más oscurito, ¿no? Estábamos hablando... Sí, han aprovechado la idea, han ampliado el argumento, le han metido chicha para ser un reinicio, para que la gente conozca Mirror's Edge desde el principio. Sí, porque el primero no lo jugó tanta gente, entonces... Es un juego de 5 euros en cualquier tienda. Es el de típico 1 euro en rebajas de Steam también. Sí. Que han quitado las armas de fuego, o sea, las han quitado para ya ti. No puedes coger pistolas, pero tienes un montón de ataques. Sí. De hecho, el combate mola bastante, como se ve. El combate es sigue siendo un juego rítmico. O sea, para hacerlo perfecto es, en este momento, toca este botón. Sí. Y mola. Mola bastante. Bueno, material aburrido del Knights of... O sea, del Star Wars Old Republic, el Knights of the Fallen. ¿Cómo puede gustarme tanto Star Wars y darme tanta pereza el Old Republic? Es que hasta como lo presentan es aburrido. Pero a mí me recuerda un poco a lo que hemos dicho antes del Sombras de Mordor con el Señor de los Anillos, que es Star Wars, pero no. De hecho no es Star Wars porque no es canon. O sea, es que no pueden hacerlo canon. Pero que hay un vaquero pistolero, tío. Ya, expansión esta. Bueno. Yo creo que los de Lucasfilm están buscando... Bueno, Disney están buscando el momento de matarlo. Igual no pueden, pero en cuanto puedan lo matarán, porque se han cargado todo el universo expandido, se lo han cargado. Entonces, como están empezando ellos de nuevo, esto no tiene sentido. Bueno, Sims 4, una expansión, Get Together, fiestas y amigos a lo largo de Europa. De migrante baila en el escenario. Estas notas de Marquín. Fue muy asqueroso. Fue asqueroso. De repente... Era en plan, por favor, que acabe ya. Yo quería que acabase. Ellos querían que acabase. El público quería que acabase. ¿Fue el final de la presentación? No, fue el final. Ya cuando empezaron con Sims, ya es como un poco de, vale, Sims. Sí, es como... Pero molaba porque veías la cámara de rollo de navegar por el escenario, entonces veías a los tíos bailando para el escenario y el público todo quieto. Todo muy incómodo. Pero, mirad, en plan porque eran todos de prensa. Ya, pero es que aún así, que son las 10 de la mañana. ¿Qué me hace sacándome bailarines en el escenario con fiesta a las 10 de la mañana que me acabo de comer un croissant y un café y me estoy cagando? O sea, y hablamos de Alemania, que no son el alma de la fiesta. De Alemania, ¿sabes? Son bastante tranquilos. Bueno, el objetivo era presentar la próxima expansión de Sims 4. Es ese juego que si lo quieres tener completo te cuesta casi tanto como el ordenador en el que jugarlo. Sí, pero funcionan bien estos juegos. Conozco hijas de amigas de mi novia que están enganchadas, sí, es un poco, ¿no? Los Sims. Sí, pero en plan droga, de que se lo regalan las expansiones cada cumpleaños, sí. Reyes, etcétera. Es el típico juego de la gente que no le gustan los videojuegos, pero tiene el ordenador en casa y juega a los Sims. Sí. O sea, su juego es los Sims. A mí me molaría tener el tiempo para dedicárselo, ¿eh? Elena juega de vez en cuando. Me gusta hacer mi casa, ¿eh? Yo al primero jugué bastante. Y al dos, con el Claplausius. ¿Cuatro se le dio ya para Mac? No estoy seguro. Creo que sí. Igual se lo regaló a Elena. Spoiler. Como no escucha el podcast. No, como no escucha el podcast, pues nada, ya. No, bueno, a ver, otro juego que ha pegado un pelotazo, el Garden Warfare, el Plants vs. Zombies. Ha funcionado muy bien, ¿eh? Son juegos que no entiendo. Yo lo entiendo, no me gusta, pero entiendo. Hay mucho fan de Plants vs. Zombies. Sorprendentemente hay incluso comunidad en YouTube. A ver, del Plants vs. Zombies, sí. Del Garden Warfare, hay... Sí. Hay gente que lo juega mucho y, de hecho, es muy buen juego. Para mí no es conferencia de EA si no enseñan las plantitas. Exacto. Ya. No, es como Ubisoft con los juegos de baile. Exacto. No, pero sí que es verdad lo que comenta Pedro, es que hay comunidad. O sea, parece mentira, pero parece mentira porque no nos gusta y no nos atrae. Pero en YouTube hay mucho gameplay de competición. Y al Garden Warfare juega. No sé si hay competitivo, pues ya sería un poco plantitas. Tal. Pero es un buen juego, es un buen shooter. ¿Recuerdas la noche aquella que dijimos, vamos a probarlo cuando lo regalaron? Coño, y nos echamos una risa. Quiero decir, se dejaba jugar y tenía un buen control, era entretenido y tenía buen ritmo las partidas. ¿Y qué presentaron aquí en la conferencia? Presentaron en las clases de plantas. Presentaron algunas clases nuevas que han introducido y luego hicieron ahí un rollo teaser en plan Mass Effect y de repente resulta que era una armadura para una planta. Era como un mech, ¿no? Sí. Bueno, vamos a por una IP nueva de EA, Unravel, que es el juego de Yarny, el ovillito de lana. Mola muchísimo. Sí, salió el creador del juego. Salió además, me gustó mucho Martin que... Salinas. Sí, que ha como abrazado su fama de nerviosillo y tal. Y tal cual salió en plan, fue en plan de, bueno, pues aquí estoy otra vez y tal, todo super ya, hecho. Ya domina mejor, sí, pero empezó a sacar, dijo, no, me han hecho fanart y todo el rollo, ¿no? Fue eso, que empezó a sacar fanart de que le habían hecho del juego. Yo he visto uno todo, que es un Yarny gigante abrazando a él, que es, él es el peluchito. Pues algo así, lo dijo en la conferencia. Se le veía más tranquilo y se le veía que había preparado un poco más la conferencia. Pero bueno, es normal, son unos tíos que no han salido nunca de un escenario y de repente se encuentran. A ver, es un tío que ha hecho un juego sobre un peluchito de lana. Pero yo, a ver, obviamente ahora que tiene la confianza de que a la gente le ha gustado mucho el juego, pues sale más tranquilo. Y a mí me gustó muchísimo el juego. Hubo gameplay. Sí, hubo gameplay. Es que se jugó bonito el juego. Además se jugó en el escenario. Sí, de hecho, incluso no era trampa. La cagó, es decir, se notaba que era real porque... Murió una vez. Tuvo que empezar. Y tuvo un par de momentos de, uy, que casi me pillan, ¿sabes? Y mola mucho el... pero esto es lo mismo que se vio en la otra demo del agua. Yo he jugado a dos demos en esta Gamescom. La primera, en el E3, no pude, porque había unas colas terribles. Vale, la que enseñas es la de la playa. Y las dos demos no tienen que ver con lo que se vio en la conferencia. Vale, porque me daba un poco de miedo que el enemigo en todas las demos fuese el agua. Que si te pilla el agua, te ahogas. No, para nada. Vale. El agua es un enemigo más. Pero me encanta que el escenario es como que está cortado por la mitad y tú estás viendo el corte, ¿sabes? Es muy Little Big Planet, pero en un bosque... Pues mola porque ves, es como si coges una cámara y la pones mitad dentro del agua, mitad fuera del agua, que ves el corte del agua. Justo. Entonces llega el agua y no es que la veas pasar por debajo de ti o lo que sea, sino que ves el corte del agua. No sé, me mola un montón cómo está planteado. Bueno, a ver... y los dos últimos platos fuertes, uno FIFA, lo de siempre. Ya hemos hablado de él, fue más o menos lo de Microsoft. Sí, más promoción del foot y ahora decían que se podían entrenar jugadores y mejorar. No, sí, sacaron una pelea. El modo carrera lo han mejorado por fin, han puesto torneos de pretemporada. Exacto. Detallitos para hacerlo un poco, para los que jugamos contra la CPU, somos pocos, pero bueno, yo soy uno de ellos, alicientes para no aburrirnos tan y rápido. Y me pareció entender, con mi inglés, repito, y perdonadme, es que iba a estar el campeonato americano femenino. Iba a haber algo de fútbol femenino americano, creo. Algo... No lo sé. De hecho, tendría sentido porque hace poco fue el campeonato mundial. Este y el equipo americano se ve que lo petó. Ganó fácil. Ganó y hay, además había una jugadora que se hizo como súper famosa en ese momento. Porque Alex Morgan es la guapa. Es la que sale en la portada, de hecho. Twitter estaba animando a una tía en concreto porque se ve que había lo había petado. De hecho, es la que va a salir en portada del Chope, ese raro que han hecho. Qué horrible la portada. portada. El Photoshop ese es fatal. O sea, es horrible por el Photoshop, sí, no sí, por sí, la portada. Decir, no, la portada mola, pero el Photoshop, o sea, sí, la edición que han hecho a ella era horrible. Sí. Y bueno, a ver, la estrella de EA para este año, que es Battlefront. El sol. Te lo juro que con el vídeo se me saltaban las lágrimas, tío. Porque me ponen la música, las naves, ¿sabes? De repente sí. Lo de Vader al final. Y además en el stand tenían un X-Wing y un AT-AT. Qué guay. No a escala real, obviamente. No, ya, claro. ¿Te imaginas? Sí, una TAT. Y que se reventado el pabellón. Más grande que la catedral. Entra ahí de parte del bazo. Ahí chapando a todos los haters. De hecho, hay una foto de los Dan Ravel, de Jarny el peluchito, en la pata de la TAT. Ahí abrazado. Súper mono. Bueno, Battlefront, modo Fighter Squadron. 20 contra 20. Sí. 10 humanos contra 10 humanos y el resto IA. No sé si lo sabíais esto. No, no lo sabía. Pero mola. Sí. Y es un shooter tipo Colony Wars y estos juegos súper accesible, muy rápido y muy divertido. Y luego os contaré un poquito de qué me pareció. Lo único que me sigue preocupando el manejo de las naves. Es muy simple. Lo puede jugar cualquiera. No es eso. O sea, es la... La sensación. Cuando jugamos la beta, a mí no me gustó. ¿Probaste el pad? ¿La nave con el pad? No, con el pad no lo probé. Lo probé con el ratón. A mí con el pad me parece sencillo. Es que está igual hecho con, para eso, igual con el pad es distinto. Yo es que de las naves sí que es verdad que recuerdo a ti jugando la nave y levantando el ratón claro, y todo. O sea, tenía que levantar el ratón. O sea, no me gustó nada. Pues yo no sabía lo de la IA y yo soy de los que me mola. Sí, que haya IA porque le da una sensación de viveza de que está lleno el escenario. Para rellenar el mapa. Esto lo comentaron cuando lo pude jugar, comentaron lo de la IA. Mola. De 10 pa 10 y... Pasaba un poquito en Titanfall, que estaban los minions, y daba sensación de que ibas corriendo a por un enemigo, pero bueno, entre medias matabas a dos o tres minions, veías una batallita, o sea, pasan cosas. A mí no me importa, o sea, me gusta más la sensación de que el escenario está más lleno de vida, personajes de vida y tal, que el hecho de tener a más jugadores humanos. A ver, prefiero que me dé la sensación de estar en una batalla épica. Porque al final, al cabo, los humanos luego seguro que se identifican. Bueno, Pedro lo ha jugado, seguro que se ve. Sí, además, se ven fácil. Está el nick seguro, sí, ¿no? Sí, de hecho, creo que salían en. Cuando los hacías el lock, creo que el color era distinto. Claro, o sea, que es fácil identificar a tu presa. Sí, se nota muchísimo cuando es un humano. O sea, sí, es más por cómo se mueve. Sí. Luego pasamos a Blizzard. Blizzard, conferencia, ¿fue el miércoles? Fue en dos tandas, fue miércoles y jueves. Sí. Vale. Esto lo dejo a vosotros porque no me enteré de nada. Vale, pues a ver, empezamos con Hearthstone. Sí, la del miércoles no tuvo stream, solo fue... Sí. Yo, de hecho, presté muy poca atención porque además lo del Hearthstone ya lo había anunciado antes, sí, solo que dieron más info. No era nuevo, era que... Es lo del torneo, la nueva expansión de cartas. O sea, no, pero no una, o sea, solo de cartas, no de contenido como hicieron con la expansión de Naxxramas y de Molten Core. Sí, no es una serie de quests. Uh-huh. Es simplemente cartas, que es como lo de la de los gnomos. Sí, pero además también van a cambiar algunas cosas del juego, ¿no? Sí, hay un sistema que se llama de justas o algo así. Vale. Que no entiendo muy bien la mecánica, yo no he jugado a Hearthstone, entonces tampoco me he interesado demasiado, pero que es como que puedes revelar ciertas cartas de la mano de tu enemigo o del mazo o algo así. No me he metido ya más. Te digo, como también he jugado muy poco, pues no estoy muy, muy puesto, pero se ve que van a hacer varios cambios a la mecánica del juego, sobre todo para torneos. O sea, la gracia de esto es que lo están vendiendo para torneos, porque a nivel de esports Hearthstone también está pegando muchísimo. Y montaron en la Gamescom, en la zona de Blizzard, montaron como la zona de jugar a Hearthstone. Increíble. Sí. O sea, Blizzard tenía el stand más gordo, con diferencia. Y había un montón de figuras del héroes. Sí. Una escala enorme, grandes que yo. Súper detalladas. Pero montaron una zona con mesitas para jugar al Hearthstone. Sí, había como un camping. Como una un camping, camping. Eso es, sí. Eso me refiero. Porque mesas de madera, taburetes. Río Taberna. Sí. Una taberna. Es que la taberna la montaron en uno de los torneos de tal, montaron la taberna. O sea, era igual que la taberna del juego. Ah, es verdad, ya me suena. Sí, evento, yo he visto fotos. Blizzard siendo Blizzard, ¿no? No, desde luego. Todo el dinero del mundo estaba ahí puesto. Y que además que... Porque lo tiene. A ver, yo porque soy muy fan de Blizzard, pero es que se desviven por los jugadores. Les gusta mucho. Son tan frikis como la gente que juega sus juegos. Entonces... Les mola mucho montar el paribé, ¿no? Sí, porque sí. La gente lo aprecia. Luego, Heroes of the Storm. Sí. También esto estaba... Si no todos los personajes anunciados ya estaban rumoreados. Rexxar, un personaje a distancia, bueno, el del WoW. Sí. Es un hunter que además va a llevar a su pet, que se llama Misha o algo así. Un monje de Diablo. Sí. Y Artanis, que será un jugador melee de un Warrior, que es un Protoss, básicamente. Es un Protoss del StarCraft. Un Zealot de estos. ¿Cuántos personajes tiene ya el Heroes? Tiene unos cuantos. Tiene un capazo. No tengo ni idea. Tiene tres paellas de personajes ahí. Ahí comen varios. Y un campo de batalla, ¿no? Sí, un nuevo mapa que es basado en el cielo. Bueno, en Diablo ya hay un momento que llegas al cielo y pues... Sí, me hace gracia comparando esto con el LOL. En el LOL se juega un mapa y muy rara vez se juega otro. Y en el Heroes hay muchos mapas que la gente juega. Es una diferencia bastante curiosa. Sí, además en el... Bueno, yo lo poco que he jugado a Heroes, como que el mapa tampoco es que lo elijas, que tú te das a unirte partida, sí, y te toca lo que te toca. Bueno, y eso de Heroes of the Storm. Y luego de Overwatch, sí. Presentaron un nuevo personaje, Lucio, un brasileño que va con patines. Sí, y los ataques tienen que ver con la música. Entonces la gente enseguida saltó de, ¡buah, es una copia de Sona del LoL, tal, no sé qué! Yo no sé lo suficiente como para tal, pero bueno. Luego presentaron un par de mapas nuevos, que era un Numbani, que es como una especie de Dubai, así muy futurista, y una estación, o sea, una fábrica de Rusia de ese rollo. Pues la noticia es que en el cliente de Battle.net ya sale Overwatch. El icono. Sí. Ha aparecido el icono, que significa que dentro de poco... He intentado pinchar, he pinchado de hecho mucho, insistentemente. No, nada. Pues yo he pinchado, me ha llevado a su web y me he inscrito a la beta. Bueno, yo creo que no nos será difícil conseguir beta para nosotros. No. Madre mía. Lo vuelvo a hacer. Madre mía. Y luego, todo esto se presentó el miércoles. Y luego el jueves, el plato fuerte. Con stream y todo, ya presentaron la expansión de... Vale, a ver, hablemos, juego. Antes de hablar del contenido, una cosa. Esta presentación empezó muy bien, pero decayó. Buah. O sea, los presentadores que salieron, los diseñadores del juego que salieron a hablar, especialmente fue de las cosas más aburridas que y eso que me encanta el WoW, pero qué aburrido, por favor. Pero el primero era mortal. De hecho, mortal. Cuando empezó el stream, yo lo vi en Twitch y tenía 270.000 personas. Al cabo de la hora, habían 16.000 personas. Claro, porque nada más empezaron a contar. Literalmente se fue todo el mundo. Es que salieron demasiado a hablar de por qué todo, lore y todo el rollo. Contaron cosas que perderse el interés. Total, WoW. La expansión. Es de WoW. Sí, no sé si expansión lo se llama... ¿Sexta expansión? La sexta, sí. Sí, puede sexta, ser, sí, muchas, sí. No sé. Legion. Básicamente, la expansión es fanservice. O sea, estamos perdiendo suscriptores, vamos a poner todo lo que en algún momento dijimos que pondríamos o todo lo que la gente quiere que pongamos. Sí. Empezando por el nuevo continente, que es Broken Isles, que es algo que viene del lore del Warcraft 3. Uh-huh. Y la nueva clase, que es el Demon Hunter. Que es lo que lleva la gente pidiendo desde antes de que saliese el WoW, pues estaban pidiéndolo. Yo cuando vi la cinemática de teaser que pusieron, que sale Gul'dan y tal, de repente toca una piedra y se ve la silueta de lo que parece ser Illithan. Puto Gul'dan, como la lía. Sí, el maldito Gul'dan. Pensé pues reinician a... O sea, resucitan a Illithan, ya tienen una expansión hecha, quiero decir, resucitas a Illithan y ya tienes a todo el mundo pagando otra vez. Pero es posible que no salga Illidan, aunque entiendo que sí que saldrá, porque si sale es por eso. Es que Illidan no muere. A ver, Illidan muere. O sea, lo matas. Tú vas a... Pero no lo matas, sí lo que derrotas. No, ¿qué no hablan matas. Estos chicos? Yo he jugado y creo que no he llegado a esa parte. Tú llegas a Ice Dragon Citadel, le das dos hostias y lo matas. Lo que pasa es que luego resulta que el cuerpo se lo lleva la tía esta, la elfa esta... Sí, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama? Mayef es... Mayer, sí. Se lleva el cuerpo y nadie sabe qué hace con él. Entonces es posible que el cuerpo por ahí, y como lo pasa siempre en el WoW, es que pues si el cuerpo no está, el personaje puede volver. Vale. Total, que más probable es que vuelva el personaje. Sí, nos estamos liando a hablar del WoW. No entiendo nada. No pasa nada. Vale. Luego, Demon Hunter. Lo que pasa con Demon Hunter, ¿no sabemos todavía en qué nivel empieza o sí que lo sabemos? No sabemos en qué, pero sí que han confirmado que no va a empezar en 1, que es lo que estábamos hablando es que yo, porque no tiene sentido. No tiene sentido que empiece en 1, porque te contábamos de que el Caballero de la Muerte, por ejemplo, es un guerrero que muere y lo resucita el malo este. El Lich King, entonces claro, no puedes empezar a nivel 1, vale. Es decir, ya eres un tío. El Demon Hunter es lo mismo, Demon Hunter es... Mi duda. Entonces, cuando salgáis un Demon Hunter, por fin podré jugar con vosotros al mismo nivel que vosotros y más un Demon Hunter. Depende, porque lo que pasaba con el DK es que empezabas a nivel 55, sí, pero empezabas... Sí, tenía algún personaje más del nivel 55. Sí, creo que recordar que al principio era así. Tenías que tener un personaje a nivel tanto para poder empezar. Joder, puto Blizzard. El tema es que además, como hay gente que empieza con ese personaje desde cero, hacen trucos para empezar con ese personaje desde cero, los primeros niveles... son una historia de tu personaje, es decir, juegas solo en instanciado, contando la historia de los DKs en este caso, o en este caso del Demon Hunter, hasta que ya te sueltan el mundo abierto y tal. espero poder jugar con alguien. Sí, sí, sí. Podemos. A ver, yo te dije, si quieres, usas el upgrade este de nivel 90 y podemos continuar nosotros jugando contigo. O te ayudamos a subir al nivel 100. O sea, te vas a perder mucho contenido, pero es que es literalmente imposible hacer. No, no vas a ver todo nunca. De ahora. Más que nada porque. Hecho, y de hecho no puedes, porque como no necesitas gente. O sea, necesitas gente, y la gente ya da asco. 40 personas. Sí. Yo, el otro día estábamos hablando del por qué ha decaído el WoW, y me di cuenta de una cosa, y es que el WoW ya no es social, ya no habla la gente. La gente, tú estás jugando y nadie habla contigo, ya nadie interactúa. Pero la guild ya no tiene, o el clan, ya no tiene su importancia. No, o lo tiene la gente que juega a alto nivel. Pero si tú quieres hacer una instancia, le das al buscador y ya está. Exacto. Se ha perdido antes mucho. No era así, entonces. Bueno, seguimos con el juego. Nivel 110. Nivel 110, claro. Obviamente. Ahora mismo es 100, pues 110. Sí, el Demon Hunter puede ser un DPS o puede ser un tanque. Uh-huh. No sabemos nada más de momento. Ay, bueno, y va a tener como un montón de ataques especiales. Y se ve que y doble salto. Doble salto, va a ser una locura. Van a hacer sistema de honor nuevo para el PvP, que no sé los específicos, pero se ve que la gente está bastante contenta. Se ve que va a revitalizar el PvP. Y el sistema este de las el class, clan ese del... No, las clases. El class hall o el class no sí, sé el, qué. Sí, el que vas a tener ahí como tu club yo de fans. Yo tengo un problema personal con esto. A ver, yo lo que dije es que el WoW, o la gracia de los MMOs en general, es que te hacen sentir parte de un mundo en el que tú eres uno más. Eres nadie, eres un tío más que hace misiones y tal. Vale, el problema con el WoW es que cada vez está volviéndose a que tú... O sea, está convirtiendo que tú eres un personaje especial y eres dios de tu clase y eres el señor y eres el capitán de tal, tienes tu garrison y ahora vas a tener tu como tu base de tu clase, de paladín, de guerrero, lo que sea, en el que tú eres el líder de la clase. Sí. Lo cual no tiene sentido cuando hay otras 300.000 personas que también van a tener que también su propio clan. Eso, su propio, ¿sabes? Su propio tal, sí, que son el líder de su clase. Rompe la naturaleza del juego. Rompe la naturaleza del juego si te hacen un personaje importante. Entonces, a mí esto no me gusta. Creo que se juega más solo que... Claro, se juega solo, es un juego single player en el que resulta que te encuentras con más gente de vez en cuando. Ay, por Dios, hay gente. ¿Sabes? Claro, hay gente, se está convirtiendo en eso. Entonces, esto lo que va a ser es un edificio en el que tú vas a tener misiones, pues, parecido al Garrison, centradas en tu clase. Y creo que esto va a tener que ver con lo de las armas legendarias que meten. Las armas legendarias son armas míticas del universo de Warcraft, el Lashbringer, que es la espada esta mítica de los paladines, una espada que viene de los trozos de la de Arthas, y algunas otras cosas. Son armas que son la releche. Son armas que, cuando empezó el WoW, se rumoreaba que estaban en el juego como armas súper difíciles de encontrar, que solo iba a haber una por servidor, ¿qué tal? Esto es lo que te digo, esto enlaza con lo que digo de que antes eras uno más en el mundo. Y si eras alguien especial, eras alguien especial para todo el mundo que jugaba contigo. Porque tenías... Porque habías hecho un X. evento o habías conseguido... Había una maza especial antes en el WoW, la de Ragnaros, ¿te acuerdas? Sí. Que igual la tenían como 4 o 5 personas en el servidor. Y esa gente era famosa en el servidor porque tenían esa arma y se habían currado el juego. Sí, además necesitabas que todo el clan te apoyase. Exacto. Ahí es donde se veía la fuerza de un friki. Exacto. Es donde la verdad friki, o la fuerza de una hermandad que habían hecho una actividad juntos para conseguir que una sola persona tuviese un cierto respetado. Respecto. Ahora está convirtiendo en un juego en el que todo el mundo puede ser especial si le invierte 40 horas y se acaba. O paga y es nivel 90. O paga y es tal, ¿vale? Entonces se está convirtiendo en eso. Entonces estas armas las va a poder conseguir todo el mundo haciendo una serie de misiones y tal. Y estas armas además luego se van a poder modificar para ciertos skins distintos que tienen... Bueno, en fin. El caso es que son armas que tienen lore en el juego, son armas importantes en la historia del juego, pero que vas a ver 45 en el... Todo el mundo va a tenerla. Todo el mundo va a tenerla. Porque ya han dicho que no va a caer tanta arma, sino que lo que va a caer es... piezas para mejorar ese arma. Exacto. Y nada, y bueno, además de eso van a tener un montón más de cosas en la expansión, lo típico, ¿no? Y beta este año. Beta este año, eso es lo importante. Lo que parece ser es que las expansiones del juego van a salir una por año. Van a incrementar la cantidad de expansiones porque están perdiendo suscriptores y para poder mantener el nivel necesitan que la gente siga jugando. Entonces van a tener que sacar más contenido seguido. De todos modos, es obvio que el WoW o los MMOs en general están muriendo porque se está llevando otro tipo de juegos, porque la gente ya no tiene tanto tiempo. El modelo este de pagar todos los meses, yo no creo que sea eso. ¿No? Yo creo que es una cuestión de que antes no creas. Creo son 13 euros. Que la gente no es tan social como antes. Sí, que, a ver, no, la gente es social, pero las redes sociales es donde está ocurriendo todo lo social. Claro. ¿Sabes? Twitter se ha llevado gran parte de Twitter, YouTube, Facebook, todas estas webs y tal. Sí, Twitch. Ahora Twitch, la gente habla en Twitch. La gente es social ahí. Sí. Y entonces cuando tú entras al juego lo que haces es jugar. Ahora, ¿sabes?, son muy competitivos más que cooperativos. Exacto. La gente juega mucho a cosas rápidas, a MOBAs. Yo cuando empecé lo del WoW, esperaba encontrar gente con la que... O sea, claro, yo conozco gente que se ha hecho amigo. Gente con ilusión. Pero es que en el WoW ya no hay nadie a nivel bajo. Conozco gente que se han hecho amigos... Es más, conozco gente que escucha este podcast, que está viviendo con su pareja, gracias al WoW, que se conocieron en el WoW. Quiero decir que hay historias bonitas, hay historias emotivas y de peso detrás del WoW. Y yo he llegado y solo he encontrado gente que pasa de mí. Pero sí, que están ahí plantados. Pero es que has llegado 10 años tarde. Ya. Oye, eso es lo que me refería antes, de que el otro día, por ejemplo, me metí a jugar, entré en Ventormenta, que es la ciudad principal de los humanos, y es que, primero que hay poca gente, y la gente que hay es que pasa de ti. Parece un pueblo de ahí de Albacete, ¿eh? Nadie está hablando, nadie está... Yo vuelvo en cada expansión, cuando vuelvo juego solo, yo no me hables, déjame en paz. Sí. Estoy haciendo lo mío. El problema es y que además jugaba con gente. El problema es que además es ese, o sea, mi actitud respecto al juego ha cambiado y se ha convertido en eso. Yo me he dado cuenta de que cuando entraba a jugar no quería hablar con él, quería hacer mis misiones. Los snobs del WoW, que yo llevo 10 años no me hables. No sé qué ha cambiado, que cuando entras a jugar no quieres hablar con nadie, igual porque ya te lo conoces. Sí, igual es eso. Que no te apetece hacer amiguitos, ya está. Sí, puede ser, porque ya tengo mis amigos, ya conozco a todo el mundo. ¿Os acordáis del vídeo este del cierre del Star Wars Galaxies? Sí. Jo, eso es un MMO. Lo comentaba en Twitter, el mejor evento que ha habido en el WoW era el evento de la apertura de las puertas de Ankiraj. Ankiraj era una mazmorra que iba a abrirse en el WoW, y para abrir las puertas se hizo en cada servidor. Había un evento en el que durante unos varias semanas... Todas las dos facciones recopilaban materiales, ¿vale? En conjunto, y las llevabas a unos NPCs a los que dabas los materiales para poder crear una fuerza de guerra, un ejército, para poder asaltar esa mazmorra. Entonces, en un día concreto, específico, se abría la puerta. Y para abrir la puerta había que hacer una serie de misiones, y una sola persona del servidor, era quien, con un mazo concreto que había conseguido haciendo un montón de cosas, le daba a un gong... Y se abría la mazmorra y ya todo el mundo podía usarla. Pero eso para mí es un juego, o sea, grande, increíble, un MMO, claro, es lo que busco. Entonces, ese día, todo el servidor se juntó en esa zona, ¿vale? Para el evento. Entonces, solo un tío elegido de todo el servidor que se había currado la misión, le daba el gong, entonces spawneaban un montón de bichos y entre toda la gente se liaba pardísima, y a partir de entonces, cuando acababa la batalla, ya se podía entrar a esa mazmorra y ya podía entrar cuando el gong moría porque era el primero, le pisaba ese tío todo el mundo. Obtenía un título en su personaje, un título que solo hay uno por servidor. Solo una persona. Y a eso es a lo que me refiero, a que solo una persona podía ser especial, ¿sabes? Y la gente jugaba junta para que solo esa persona fuese especial. Eso contado así... Tiene encanto, dices. Sí, encanto, yo quiero que te formar parte pero de eso. Pero cuando vi el vídeo del Galaxies, con fuegos artificiales, la gente en una colina de un planeta, sentados, ellos mirando cómo se cerraba el servidor y pusieron fuegos artificiales. Sí, fue súper bonito. Pues a eso me refiero. Y claro, ese eso ya no existe. Eso ha muerto, ¿sabes? Porque la gente ya no juega así, porque el juego ya no es mundial. Ahora es nuevo. Un francés borracho. Eso te insulta. Mira, te insulta. Me lo has quitado a ti y decía, eso ha mutado en un francés que te manda recuerdos borracho desde el LOL, ¿sabes? Básicamente. pero por eso, yo cuando hablo de la nostalgia del WoW que yo tengo por ese tipo de cosas, ¿sabes? Y ese día la gente se quejaba porque el servidor petó constantemente. Obviamente. Pero da igual, el recuerdo que tú tienes de todo el servidor juntándose para hacer algo así, incluso entre facciones, o sea, habían facciones distintas, pero ese día no te pegabas con ellos porque estabais todos esperando a ver quién abría la puerta y qué ocurría, ¿sabes? Ese tipo de cosas se han perdido. Y ya han habido un montón de eventos parecidos en el WoW, cada vez poco a poco han ido perdiendo gente, pero han ocurrido y molaba mucho. Y eso ahora ya no ocurre. Entonces no sé si ahora va... Si con esta expansión no creo, porque tampoco... Es que ha cambiado el estilo de juego. No, pero es que ha cambiado todo, entonces. Sí. No puede el juego ahora es un juego single player en el que te encuentras con más gente en el camino. Es un single player que lo pagas por cuotas. Sí. Y encima... En vez de venderte el juego y decir, pásate hasta esta parte y entonces, por ejemplo, las mazmorras... Le das un botón y te busca gente de cualquier otro servidor para jugar con ellas. Antes tienes que tener amigos. Tenías que pedir gente en el chat, ¿sabes? Y entonces conocías gente. Qué pena. Hemos relatado la muerte del WoW. Sí. Bueno... Entonces, ahora eso vamos es a la otra muerte, no te preocupes. Sí. Vamos a la siguiente. Vale, entonces pasamos a anuncios varios que han habido en la Gamescom. Sí. Empezamos con mi favorito, Tony Hawk Pro Skater 5. De hecho, la foto que hay aquí, que es una captura de Tony Hawk. Le he puesto yo. Sí, es mi cara mientras habláis del WoW. Básicamente, la cara de asco de Tony Hawk con qué han hecho con mi franquicia. ¿Por qué patino? A ver, lo que pasa con este juego es que gráficamente, cuando se anunció y tal y cual, no parecía ser nada de otro mundo, era bastante mediocre. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a arreglarlo haciéndolo cel shading. Entonces, filtros de Instagram, unos filtros guapos. Han mantenido el mismo estilo gráfico, es pero horrible. Lo que han hecho es poner recortes a los personajes. Qué vergüenza. Enea, que estarán haciendo el skate, a lo mejor, sí. en los ratos libres, están riéndose en plan, ¡buah! Siendo honestos, lo importante es que el juego mecánicamente funcione y esté guay. Y tampoco está... Yo no lo he visto movimiento todavía, o sea que no lo sé. Pero es un poco horrible lo que han hecho con los gráficos. Tony Hawk ha muerto, sí. Y la cara del Tony en la screenshot está da mucho asco. Pero bueno, o sea, ese screenshot no se tiene que... Cosas buenas. 2K desvelando Mafia 3. Sí. Qué pedazo de tráiler. Y el tráiler es increíble. A mí me gustó buen muchísimo. Buen tráiler y buen gameplay. Lo que se vio de gameplay no lo he visto. Está bastante entero. Lo hace 2K República Checa. Vale. Y lo que hemos visto antes de gameplay se ve súper bien. Han cambiado, bueno, ahora es Nueva Orleans 60-70. Me gusta mucho el la ambientación. La ambientación. Ha recibido muchas críticas porque la gente quería gángsters otra vez y tal, gángsters de los años 30 ya los hemos visto muchísimo. Sí. Pero gángsters en los años 70... A mí me encanta, ¿sabes?, ese rollito americano. El rollo gángster negro, sí. ¿Sabes? Toda esa época del Motown y tal. Es increíble, o sea, realmente hay muchísima chicha ahí y no ha habido prácticamente ningún juego que lo haya tratado. Y la localización, o sea, hay tipo Nueva Orleans y tal, o sea, hay tantísima chicha ahí. Lo hablaba con Marquino antes, nos ha recordado una mezcla entre el L.A. Noir, sí. Porque está representado con mucho gusto, y Saboteur. Sí. El Saboteur no ha jugado, pero sí. Yo lo que he visto que se aprecia un juego con clase, va a estar bien, va a ser un juego elegante. Los escenarios muy bonitos, iluminación, todo, la iluminación de los focos de los coches de noche. Nueva Orleans es súper bonita. Y había una avenida, había una imagen, que era la avenida de Nueva Orleans, iluminada, y al fondo se veía la niebla esta que tiene de humedad. Los bayous, es una zona húmeda. Llevan un año entero a saco con él, es decir, no le queda tanto a este juego. Está entero, pero si lo que hemos visto, quitando alguna caída de frames, que eso es... El motor lo tienen, todo lo tienen, ahora les falta rellenar. En el escenario y misiones. El motor está guay porque los Mafia en realidad, al menos el primero, fue súper referencia en gráficos, de que no había PC que lo moviese bien. El 2 no estaba mal, pero como juego no fue para tanto. Ah, pero este lo que se ha visto muy entero. El 2 fue uno de los primeros juegos en PC que tenía el physics este de NVIDIA, que se reventaba todo disparaba. Lo que pasa es que el 2 falló en que supuestamente era un sandbox y luego no lo era. Era un juego lineal en una ciudad abierta. Yo el primero lo recuerdo con mucho cariño de un juego gráficamente muy potente para la época. Bueno, habíamos hablado ya del Homefront, que vuelve. Ya está todo dicho. Tú has apuntado, José, aquí. Sí, Star Citizen. Han sacado un vídeo de... Bueno, a ver, Star Citizen es un juego que lleva una pesadilla de desarrollo que te cagas. Sí. Más que nada porque va súper atrasado. Es como el humo negro de los... Pero al mismo tiempo es el juego más ambicioso que se ha hecho en muchísimo tiempo. Pero tienen dinero infinito, no paran de pedir. Exacto, tienen 70 millones o algo así. No paran de dar. Exacto. Es que ahí está. Problemas y que dan. Han enseñado un trailer en el que han enseñado naves multitripulación. Es decir, que puedes tener una nave en la que llevas un piloto, un gunner, gente ahí en la en plan sentados esperando, ¿sabes? Gente que mira. El juego se compra. Sí. Para quien no lo sepa, el juego se compra, compras naves, no compras el juego. Es decir, hay naves de 30 euros, hay naves de 60 euros. Y de 400. Puede ser que había una nave. No, y de 12.000 dólares. Estos 12.000 dólares, perdona, incluyen un portaaviones aeroespacial que dentro llevas, pues a lo mejor, tres naves de ataque, otra nave de... La idea es que lo compre un grupo de gente. De 12.000 personas, exacto, que aporten un euro cada GNGP. Pero ese navío interespacial tiene a lo mejor 10 slots, y es lo que comenta Jorge. Uno tiene que estar en los motores, otro pilotando, otro en la sala de máquinas, y cuatro en las torretas. Entonces, y luego, van además, a morir de éxito. En el vídeo se veía como, pues, se subían varios a una nave y tal, exacto, y cual, salían del hangar. Mola porque juegos tal cual, o sea, es que tal cual. Estás en la nave, en una base, te vas al hangar, nave, te subes a la nave, la despegas, todo el mundo está haciendo su trabajo en la nave. Entonces, de repente, iban por el espacio, hacían un salto y había una nave como abandonada en el espacio. Entonces, veías como salían con los trajes de la nave. Iban por gravedad cero, se lanzaban hacia la nave, en plan impulsados, se iban a una escotilla, entraban en la nave y la tomaban. O sea, la nave se había quedado ahí abandonada, la arreglaban y la tomaban. O sea, la posibilidad de poder hacer eso en un juego así mola muchísimo. A ver, el problema está en que están abrazando mucho sin acabar nada. Sí, es decir, sí, no sí. tienen el modo de naves de PvP acabado. El juego hasta el 2017 no está acabado. Hasta el 2017, 2017 yo no espero. Bueno, que... yo sé, directamente creo que nunca va a ser terminado. A ver, va a ser un juego que va a llegar un momento que va a tener una versión final, entre comillas, en la que vas a poder jugar a que cosas. Va a estar la mitad roto. O no. Vas a ver. Pero van a continuar expandiendo con muchas otras cosas. A lo mejor no acaba eso. En realidad es como... Este tipo de juegos son el futuro de los MMOs, en el sentido de que son juegos que nunca están acabados, que poco a poco se van mejorando con el tiempo y tal, y que se van metiendo más cosas. El Elite es lo mismo también. El Elite ahora han metido lo de aterrizar. Han presentado lo de aterrizar en planetas y explorarlos, rollo Mass Effect. no está mal Star Citizen, ¿eh? Y es un juego que tiene... O sea, la conducción de la nave a día de hoy está acabada. O sea, se puede pilotar la nave y puedes... Lo que pasa es que lo que no hay es un PvP. Pero la tal. Gente, ¿a qué se dedica en Star Citizen ahora mismo? ¿Qué pues hace? Creo que hay contra la IA o hay alguna pequeña misión de ves aquí y ves allá. O sea, sí, pilotar la nave. Que se ve que tiene una pilota... O sea, el pilotado, la conducción o el manejo se ve que es muy real. O sea, simplemente pilotar la nave ya es jugar. Ya es como el Elite que solo explorar los planetas y tal ya molaba bastante. Es un simulador de algo que no sabes si lo estás simulando bien porque nunca vas a pilotar una nave. Luego, otro super anuncio, el nuevo Silent Hill. Bueno, pero esto no fue en la Gamescom, ¿sí? Fue en los días de la Gamescom. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Es que mira, no me gusta decir palabras en el podcast, pero hay que ser hijo de puta. Porque... Ya, estando... Porque, de hecho lo pone aquí. Pusieron un trailer, se ve que el trailer está... No he visto el trailer, pero se ve el trailer está como muy currado, ¿sabes? Y de repente es una máquina de pachinko. Bueno, ¿sabes? La semana pasada lo hicieron también con Castlevania. Sí. Con el Erotic Violence. Ah, es verdad, sí. A ver, Konami es fabricante de máquinas de pachinko, es ensambladora, ¿no? Y diseño, o sea... Para ellos, aquí no, estas máquinas no existen, pero en Japón se ve que son el... Sí, pero... ¿Es de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Pues ellos hacen máquinas. El problema no es que la hagan, el problema es que la anuncien como lo han anunciado. Pero ya, que jueguen con los sentimientos. Que jueguen con los sentimientos de la gente. Después de y se ve que encima la... Está calentita la cosa. La cinemática o la máquina o el lore de la máquina está basado en Silent Hill 2, que es como el favorito de la gente. ¿Tú o sea? Te imaginas que llegó Konami y sentó a Kojima y a Del Toro y les dijo, el PT me gusta, pero mirad, vamos a... Quiero que me hagáis un pachinko, por favor. De repente sale un japo así con gafas de culo, vas tirando bolitas. Quiero que me hagáis un pachinko. Y en ese momento Kojima se levanta, coge su caja de cartón, mete ahí su foto de Big Boss, de Eva, mete las cuentas y se va. Se mete él y se va. Sí. Guillermo del Toro, en plan, no entiendo nada. Estos japoneses. Voy a hacer Pacific Rim. Bueno, otro anuncio súper importante, un video nuevo trailer del mejor juego de conducción que se ha hecho jamás, que es el American Track Simulator. No, pero en serio, tenéis que verlo. Es que está que te cagas. He visto el vídeo. ¿Has visto el vídeo? Mola un huevo. ¿No te dan ganas de hacerte camionero? No. Pues muy mal, tío. Mola un montón. El Eurotrack Simulator ya molaba, pero los paisajes europeos son bastante horribles. Pero este, el motor gráfico es nuevo. Sí. Y básicamente vas por el típico terreno americano, pues los cañones de Colorado, ¿sabes? Puedes ir a San Francisco, las ciudades y tal. No sé cómo de extenso será el terreno. Pero diréis que no, pero el Eurotrack se ha vendido muy bien. Sí, sí, sí. Sí, a ver, es un juego. Y en Alemania tiran mucho los simuladores de cosas aburridas. Sí. ¿Viste el cómic este del tío que es pues es un tío que trabaja en un almacén llevando una máquina de estas de un forklift? Vale. Y es como, se acaba el trabajo, me voy a casa y va casi se pone a jugar al forklift simulator. Son así. De hecho, en la tele alemana solo había tractores y cerveza. En serio. No sé si es que la televisión pública o es así, pero... Bueno, es el increíble. Texas de Europa, ¿eh? Increíble, ¿no? Bebían agua los cabrones. Total, que el American Truck Simulator va a salir y lo va a petar, mucho. Lo va a petar. Sí. Mi hermano se lo va a comprar enseguida, que le encantan. Bueno, a ver, he metido ya Ubisoft aquí porque no pude estar en Ubisoft, no me dio tiempo. Demos nuevas, el sota caballo R que tienen, el Assassin's Creed, For Honor, Rainbow Six Siege. For Honor he leído cosas muy buenas de él. Sí, yo también están he leído muy bien. Sí, tengo muchas ganas. Un chivalry serio. El otro día sí, salieron los desarrolladores diciendo que, bueno, los jefes pues son aficionados a las armas, sí. A las armas blancas, y decían que principalmente su preocupación o su interés es que el combate se sienta un combate con lo que sería un combate real con armas blancas, ¿no? O sea, no un caballero que lleva un espadón que la agita izquierda y derecha, sino que parezca un combate y que en un momento estés perdiendo, pero que hagas una buena contra, un golpe de suerte y cambie la torna del combate y venzas al otro, porque el otro ha ejecutado mal una acción y has aprovechado. O sea, me apetece mucho. Buscan eso. Nuevas IPs, bueno, ya lo dijimos durante el E3, que Ubisoft mola porque cada año se saca de la manga una nueva IP. Que será alto lo que y esta vez apuesta por peleas medievales, combates medievales, que a lo mejor lo convierte en una moda, si funciona bien, a saber. Sí. Había añadido también que estuvo presente el HTC Vive, el de Valve y HTC, el casco de realidad virtual, que es en principio es el más evolucionado de todos porque tiene el tema es el más avanzado por el tema del Lighthouse. Exacto. Que, bueno, te genera límites reales escaneando la habitación para que no te choques contra cosas. No lo pude probar, desgraciadamente. También muy estaba mal. El mando de las Steam Machines, el mando de Valve, pero estaba tan abarrotado. De hecho, se cancelaron varias citas de medios de prensa para meter a otros más importantes. Estaba demasiado reclamado y no hubo oportunidad porque al fin y al cabo somos, pues, somos muy pequeñitos. Hacemos cosas, pero no podemos hacer y todo. Y que estabas tú, que quiero decir que tampoco voy, no te sí, puede, no, tiene, no podía mitosis celular, exacto, irte a ver otro stand. Otro año iremos más. Y he destacado la zona retro para, uh-huh, para terminar con ella y hablar un poco rápido, porque no suele ser lo mejor, simplemente es, pues, recopilar material que tienen aficionados en casa, pero está mucho mejor que la de L3. Esta zona retro era bastante amplia, estaba en el stand en la 10.2, que es una, lo llaman Family and Friends, que es un poco, pues, el lugar de retiro para niños y tal, que vienen con los padres. Y en la zona retro tenían típicos pinball, creo que estaba el de Indiana Jones, no sé si estaba el de Terminator, no me acuerdo bien. Pero vaya, pinballs clásicos que hemos jugado todos. Había, se celebraba a la vez la Jag Fest, no os lo vais a creer, pero era un festival de Jaguar. Ah, de Jaguar. Había cuatro máquinas puestas, vacío casi siempre, la gente en plan no entiendo nada, pero bueno, había en un puesto estaba el Rayman, que nació en Jaguar. Y ese es un plataformas genial. Ah, espera. Cuando hablas de Jaguar, hablas de la consola Jaguar. Claro. Está pensando en los coches. No entiendo nada. La consola Jaguar de Atari. Sí, sí. Un festival. El Jagfest. Que hay como tres personas. Sí, básicamente tres personas. Estaba, bueno, los grandes juegos de Jaguar, los pocos buenos, estaban ahí destacando Rayman. Oye, ¿hay emulador de Jaguar? Porque no he encontrado. Sí, hay emulador. Quiero de Jaguar. Quiero jugar al Alien vs Predator. No, ¿lo puedes nunca jugar aquí? No, pero tienes que abrir la consola y no me apetece que la montes y tal. Ah, ya ves tú. Bueno, ya veremos. Bueno, había un Daytona USA, me comentaron que el año pasado había 6 máquinas. Qué guay. Este había 8 máquinas con un Daytona USA y con una pantalla gigante. Había torneos constantes de Daytona. Molaba muchísimo. Conocí a un chico español de Málaga, José María, de que está trabajando o ayudando en una tienda que se llama Retrospiel, que es una tienda retro que está, pues... ¿Le dijiste que escuchas el podcast? Hombre, claro. Ah, vale. De hecho, él ha participado en algún podcast también, sobre todo dedicado a retro, en Retromania, que es una revista. Un saludo a, ¿cómo se llama? Él es José María, pero el podcast creo que es... Un saludo a José María, que espero que nos esté escuchando. Sí, sí, sí. Se le pasará el enlace. ¿Retro con amigos era? No sé. No recuerdo exactamente. Hablamos de muchas cosas. Y ahí él estaba presentando, representando a su tienda, y se había traído software español, que es curioso ver software español en Colonia y además en máquinas antiguas. Teníamos a los Mojon Twins, que habían, bueno, que es, sí, sí, que cogen juegos de Spectrum y los portan a máquinas más potentes de 16 bits, en este caso en Mega Drive con U-Wall y Cheryl Perils. Y también estaba, pues, un bar top, una recreativa pequeñita del Maldita Castilla, Loco Malito, que lo conocemos todo. Teníamos, bueno, muy cerca una exposición con mucho Commodore 64, que es como la máquina estrella en Alemania. En países como, por ejemplo, Reino Unido, pues tenían Spectrum. Aquí en España también lo petó mucho el MSX, extrañamente. Y ahí, pues, Commodore 64 de todos los colores. Teníamos una exposición muy, muy chula, que os habría encantado, de juguetes previos a la época en la que Nintendo empezó con los videojuegos. Juguetes de los 60-70. Y había cosas tan bien conservadas que no te lo podías creer. No sé de dónde coño lo han sacado, pero había juguetes tipo robots, como unos cinexines de Disney, con el logo de Nintendo. Wow. Sí, es que Nintendo era fabricante de juguetes. Antes, se conoce mucho lo de los naipes. Sí. Pero antes, de hecho, hay un libro editado en español donde salen los juguetes que hacían. Ah, no sabía. Estaba el brazo robótico este que hizo Gunpei Yokoi, el antiguo presidente de Nintendo, que es como una pinza para coger cosas a la distancia. Vale. Y de hecho había un el escritor de un libro no había puesto en la colección, pero sí que había escrito un libro y estaba firmándolo sobre el pre-Nintendo, antes de entrar en los videojuegos. Y una que te habría encantado, de Regreso al Futuro. Ya, había una pequeña estantería donde teníamos el hoverboard, que lo tienes. Vale. Estaban las zapatillas, las originales en este caso. ¿Las originales en plan las usadas en la peli o...? No, las originales, la tirada mínima de Nike. Sí. Y la gorra de Regreso al Futuro 2, y el tío estaba por ahí rondando, el coleccionista, con un montón de fotos con todos los actores, con firmas, con tal. Bueno, era un lugar bastante acogedor porque no estaba tan masificado como el resto. Claro, el retro para niños de 15 años no existe. No su tiene. Retro es PlayStation 2. Sí, es así. Sí. Y bueno, un encanto la gente que conocimos ahí. Vimos a Chris Hulsbeck, el músico, compositor de muchos juegos para Factor 5, de Turrican, entre los más famosos, Diana Sisters, etcétera. Y también se pasó por la zona Ron Gilbert. De hecho, José, este chico, tiene una foto con él, que es como, joder, Ron Gilbert, es como, wow, mola. Y, en fin, que la zona retro, pues, estupenda. Mola demasiado y espero que en la Madrid Games Week Retro Madrid se ponga las pilas y también nos enseñe parte de la historia de los videojuegos, que siempre está bien conocerla. Y si queréis ya pasamos a lo que jugué. Sí. A lo que pude probar y realmente a desarrollar un poquito algunos juegos, empezando por Devolver. Uh-huh. Aunque me gustaría antes de nada mandar un agradecimiento muy sincero a todos los relaciones públicas que nos trataron tan bien, tanto Enea, como Activision, Microsoft, Devolver, en este caso CosmoCover, porque al fin y al cabo somos una mota de polvo dentro de los medios digitales, no somos nadie, acabamos de empezar y nos sentimos en casa. Fui además con mi novia, que no es periodista de videojuegos, de hecho de videojuegos tiene sus gustos, pero no se dedica a esto, y a los dos nos acogieron de maravilla y fue un placer, sobre todo por el hecho de que nos hicieran caso a la hora de llegar a un stand y decirles, mira, queremos probar no sé qué para tal, sí, todas las facilidades, queréis tomar algo, queréis comer, nos hicieron sentir como en casa. Y desde aquí mando un agradecimiento a todos, a Mario, a Mónica, a Carlos, a toda la gente de la industria española que hizo por eso, por estar como en casa. Qué guay. No parecía colonia, desde luego, no parecía Alemania. Parecía como si estuviéramos aquí en Valencia. Muy bien. Y empezamos por, bueno, en este caso por Rebeca, por CosmoCover, que fue la chica que nos ayudó a crear todas estas citas. Y Devolver, para mí, el line-up más redondo de todo el E3. De todo el E3, de toda la Gamescom. Jugamos a... pues a todo. Modern Russia Blitz. Sí. Bueno, este juego lo conocéis. Uh-huh. Es un beat'em up clásico con sprites, muy violento, una historia demencial en Rusia, experimentos que han hecho con humanos, orejías, bueno, todo lo sucio, perturbador. Devolver. Es normal que los haya acogido Devolver, son de espíritu macarra y este Modern Russia pega muy bien con su política. Es de un grupo, de un pequeño equipo formado por dos parisinos, se llaman Le Cartel. Estuvimos con ellos, estuve hablando con uno de ellos, jugamos un cooperativo a cuatro, nos enseñó un poco todo, es un juego muy de combos, todo impacta con todo. Uh-huh. Puedes cargar un puñetazo, lanzar al enemigo y que otro lo remate con un bate. Marquino, te encantaría. Pegas unos puñetazos en el bazo importantes, puedes cargar los golpes, lo que hace que revientes narices, ojos saliéndose, cabezas explotando. Muy sangriento, ¿no? Muy sangriento. Mola. Y cuando los sprites en detalle suficiente como para... Sí, se ven los ojos. Bueno. El eyeball, le dije a mí, eso es el eyeball, y me dijo, sí, es el eyeball. Sí, esto es lo cierto. Sí, pues cuando los tumbas, puedes pegarle puñetazos en el suelo, en plan una paliza total, y cargar el golpe para pegar con dos puños a la vez y chapar la cabeza. Qué bueno. Qué guapo. Tienes solo una vida, una barra de vida que la puedes recargar con inyecciones. Tienes tres slots, una jeringa con un líquido verde que te lo inyectas y te recarga la vida. Y para recargar esa jeringa, lo que tienes que hacer cuando los malos están muriéndose en el suelo, están moribundos o están vomitando, están jodidísimos del puñetazo en el hígado que se han llevado, les clavas una jeringa y les extraes ese líquido. Una especie de adrenalina muy loca. Vale. Rellenar vida gasta un slot. Y otro slot lo gasta, si quieres, el modo Berserk. Que se pone en la pantalla roja, pegas muy rápido, muy fuerte, y aparte tienes un especial. Vale. El especial aquí era, uno cogía y le reventaba la cabeza con las manos, otro le pegaba una percat y le mandabas la cabeza al aire, podías coger la cabeza luego para golpear con ella, joder. Y otro que vi, lo cogía y lo tronchaba, le hacía la... no sé cómo se llama el movimiento, un suplex o no sé cómo es, sí. Que lucha libre, que coges y con la le partes la espalda con la rodilla. Un Bane, hizo un Bane. Sí, un Bane. Pues justo, lo partía por la mitad. Es un juego muy, muy crudo a nivel gráfico, tiene una música electrónica esta sucia que nos gusta tanto y es muy goti para los amantes del Vita. Vale, pues ya, lo, mola, ya está vendido. Es sol total. Le pregunté, Vita, y dijo, oye, nos encanta Vita, pero veremos, tal, no sé qué. Sale para Play 4 seguro. Me encanta la cantidad de indies que les hablas de la Vita y te dicen, les encanta la Vita. Les encanta la Vita, a todos les encanta, pero por potencia algunos no pueden, entiendo lo del Galaxy Z, que es muy complejo, pero hay otros juegos que sí. Este está confirmado para el año que viene. Cuatro personajes, cooperativo online, es lo que están buscando. Nos han dicho eso. Estaba medio bugueada la... ¿Offline sí que tiene? Offline sí que tiene. Sí, o sea, podremos jugar aquí los cuatro, el Fieston. Y luego doy el salto a, para mí, el mejor de Devolver en esa feria, que es el Enter the Gungeon. Sí, tiene buena pinta. Sí, de Dodge Roll para Play 4, PC, Mac y Linux, me parece. Les pregunté Vita y entendí que lo tienen difícil porque técnicamente es bastante bestia, pese a ser en 2D. Es un roguelike que me preguntaron, ¿qué conoces del juego? Yo, pues que es un roguelike como un Binding of Isaac con armas. Me dijo, sí, sí, de hecho me he inspirado en él. Hmm. El tío fue el diseñador de controles, uno de los programadores que programó pues todo el control, el desplazamiento del personaje. Me dijo que él es muy aficionado a Smash TV, que lo quería convertir en un roguelike. Se han enfocado sobre todo en la cantidad de armas, tienes más de 200, es random, es decir, encuentras un cofre y sale un arma random. Puede ser una mierda, como una pistola de guisantes que me tocó. Es como el Binding of Isaac. Exacto. O una ametralladora o incluso un láser que persigue a los enemigos. Ah. Hay munición limitada, tienes que recargar. Y ojo, porque el juego es bastante complejo a nivel técnico. Puedes destrozar todo, saltan los papeles de un escenario de una biblioteca. Pues hay trampas de fuego, rompes un candelabro y se cae y mata al enemigo. Hay explosiones, es un bullet hell. Ah. De hecho, los enemigos cuando disparan no disparan disparitos, sino que a lo mejor son cortinas llenas de balas. Tienes un movimiento para rodar por el suelo. Y tienes una barra de vida, ¿no? Sí, tienes... O toques. Tienes corazones. Vale. Puedes comprar mitades de corazones o corazones enteros. Vale, vale. Tienes un tendero en cada área. Es muy Isaac. Terminas la habitación y se abren las puertas. Tienes un mapa donde puedes ver todo. Y tienes la puerta al jefe. Uh-huh. Yo jugué contra dos jefes. Me dijo, de hecho, que era el único que había llegado tan lejos. Hombre. Es un juego difícil, pero New Game Plus lo volvió a hacer. Y es... droga absoluta. De hecho, le dije que yo había jugado a muchos Bullet Hell, pero que no era especialmente bueno, Dodonpachi y Donpachi de Cape. Y de hecho se acercó uno de los de Devolver porque lo escuchó y dijo, de hecho, viene porque estuvimos en conversación con uno de los exprogramadores de Cape. Y se interesó el que yo hubiera captado una referencia como los Bullet Hell de Cape. Y moló mucho, hubo sinergia con el juego. Uh-huh. Y este Enter the Gungeon es el must have, la droga dura del año que viene. De hecho, no sé si está en Early Access. No, ¿va para el año que viene? Viene el año que viene. Puede ser que ya esté en Early Access, ahora que lo dices. Me suena a algo. Puede ser, pero es la leche. Saltamos a otro juego de Devolver, Shadow Warriors 2. El reboot de Shadow Warriors, ya visteis que ha salido bastante guay. Lo hicieron unos polacos, Flying Wild Hog. Y este 2 lo que han hecho es expandirlo con un cooperativo mejor, con toquecitos de Borderlands, con un mundo semiabierto. Puedes ir a coger misiones por aquí, por allá. Y ojo con este porque, a ver, vimos un vídeo de presentación donde, bueno, estaban jugando ellos dos. Era una sala donde estábamos tres personas, no levanta mucho interés. Pero ojito porque es prometedor, ¿eh? Sí. Yo no juego al primero. Tengo el primero pendiente. Está en Play 4 y barato. Sí, ahora está de oferta a 8 euros. Y este va a salir simultáneamente para Play 4. No va a salir tan tarde como el primero. Y este ahora es el que me interesa a mí. Este es el que interesa a todos los fans de Dark Souls, que es Aether. Es, bueno, el nombre es E-I-T-R. Aether. Lo pronunciaban indistintamente tanto Aether como Aether. Depende del que le diera. Es el primer juego de NM Entertainment, sí. un grupo de programación... de dos chicos, artista y programador, ya está, y es jodidamente ambicioso. Sí, este juego yo lo estaba ya siguiendo antes de que fuese Devolver su publisher, cuando no tenían publisher lo estaban haciendo en sus ratos libres y el estilo visual es que estilo visual es alucinante. De hecho, el protagonista es una chica, es todo pixel art, sprites en dos dimensiones. La pantalla de presentación es la chica de perfil con el pelo agitado por el viento con píxeles. Ya, la animación es como... Joder. Eso es lo que he visto, que aunque, por ejemplo, los escenarios a mí no me parecían muy... Me parecían como muy vacíos y tal. Sí, pero el pixel art del personaje y de cositas como los charcos y tal, me pareció muy, muy chulo. Le dije que es uno de los juegos 2D más bonitos que había visto. Me dio las gracias, me preguntó qué conocía del juego. Le dije que me parecía un Souls en 2D, que de hecho me parece prácticamente un homenaje, se lo dije así. No le molestó, pero sí que puso un gesto como, joder, es que todo el mundo me dice esto, pero no. Y yo le dije, tío, es que es evidente. Es decir, es que... Tienes barra de estamina y todo. Tienes barra de estamina del mismo color, tienes los números, la numeración que salía en Demon's Souls. Sí. Que es como, joder, es muy gratuito lo que has hecho. Haberlo hecho de otra manera. Tienes parries, el menú de armas es exactamente igual. Con la cruceta te cambias entre una u otra arma. Me recuerda un poco también al primer Diablo. De hecho, me dijo eso. Me dijo, es que yo soy muy fan de los Souls y de Diablo, pero no me gusta el point and click. Me parece mejor interactuar. Sí, sí, sí. Y no lo están vendiendo como un Souls, sino como más bien un hack and slash. Es más rápido que un Souls. Sí, vale. Jugué un escenario que era un bosque, con unos zombies muy facilones, rollo tutorial. Tiene hogueras como checkpoints. La inspiración es más que clara. Pero le molesta. Sí. No hay respawns. de enemigos cuando llegas al checkpoint, por lo que ahí es más hack and slash. Por eso le molesta, porque no hay respawn. Exacto. Ahí es donde él dice, si esto no es igual. Y lo que hicimos en la demo es llegar a un jefe. Tiene secuencia de introducción también en pixel art todo. Como era una especie de muerte, como la muerte de Diablo, sí, del Symphony of the Night, cuando te sale, sí, con una capa, una túnica de esas negras. Sí, una túnica negra que se le veían las costillas, toda la caja torácica. Y la secuencia es como va avanzando sobre un fondo negro y tiene tal nivel de detalle, es enfermizo. Y es lo que le dije, tíos, esto es tan ambicioso que llevad cuidado. Porque les pregunté, ¿cuándo lo vais a sacar? Y dije, no, en algún momento de 2016. El juego estaba, la demo estaba rota, estaba llena de fallos. Yeah. Enemigos que te disparaban que desde detrás de una pared, no podías darles. Yeah. Y creo que están apuntando tan alto que se la van a pegar. Ojalá no pase así. Ojalá no. Estos también hace tiempo dijeron que la Vita era una opción. De hecho, les dije, Vita. A todos les pregunté por Vita. Shadow Warriors 2, ¿no? Pero obvio, este, Aether sí. Y me dijeron que son muy fans de la Vita y que sí apuntan para Vita. Sí. Que lo quieren en Vita. Sí, sí, sí. De hecho, tienen muchas ganas de sacarlo. Es muy Dark Souls, ya os digo, NPCs con los que hablas mucho, les insistes y te dan armas, un boss muy, muy descompensado a nivel de dificultad para lo que era la fase en sí. Les queda mucho recorrido. Yeah. Bueno. Yo lo he visto bastante verde, pero es precioso. Y bueno, la música, las animaciones de la chica, cómo puedes coger dos armas a la vez, un hacha y una espada, imbuirlas en electricidad y hacer ataques especiales, uh-huh, muchos combos, es una barbaridad. Mola. Pero yo lo tengo demasiado ganas, alto. Yo tengo muchas ganas. Miedo. Miedo me da porque todos lo queremos y a lo mejor no llegan a lo que pretenden. Mm. Pero bueno, ahí está. La verdad es que un gusto probarlo. Pase lo que pase, ahí estaba y promete muchísimo. Pasamos al padre de Aether. Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va? ¿Ahora qué? Ahora Dark Souls 3. Dark Souls 3, bueno, ya habréis leído mucho el avance que he escrito para nuestra web. Confirma sensaciones respecto al E3. Lo pude ver jugado por Miyazaki en su día. Un escenario muy vertical, muy rollo, empiezas arriba del todo en una hilera de castillos tremenda. Puedes recorrer todo el mapa, que es una cosa que mola mucho. No es como Dark Souls 2, las distancias estas absurdas entre Heide y el castillo, que era como, bueno, ahí pasa algo. Ahí hay más de 3 minutos de paseo. Sí, exacto. Esto está todo conectado. Y sensaciones de control muy lo que me imaginaba. Bloodborne mezclado con Dark Souls. Es ágil, vas con el escudo, los estus se rellenan muy rápido como en Bloodborne. Uh-huh. Como los viales de sangre, o sea, te sube la vida inmediatamente, sale la barra corriendo. Por lo que es muy de esquivas, te pones a 10 metros del enemigo, te chutas un estus, te llega a pegar, pero ya te rellena la vida. Es decir, uh-huh, no penaliza tanto. Tiene una voltereta muy chetada, que es esa esquiva muy rápida. Tiene el parry con el arco corto y tiene parry también con escudo. Y luego tiene los ready stands, que son los movimientos de carga especiales para cada arma, que, por así decirlo, sustituyen a las armas convertibles de Bloodborne. Sí. Que podías estirar el hacha y tal. Pues aquí tienes en cada arma un movimiento especial. Que en este caso el espadón era el movimiento de Berserk, que este que carga da por detrás, lo tira para arriba para poder desproteger el escudo. Romper el escudo. Son limitados. Sí, sí, sí, sí. Y el juego bien. Llegué al boss, que era el bailarín este. Estaba en alemán, además, uh-huh, el título. Guiños también a Bloodborne, como que no hay niebla previa, al menos la primera vez que luchas contra él, y que, por ejemplo, en medio del combate cambia de rutina de ataque. Eso es una de las cosas que más nos gustaba de Bloodborne. Sacaba una espada secundaria. O sea, no es tan repetitivo, sino que tienes que estudiar más de una rutina. Yo lo que vi en lo que se ha visto jugable, porque ha habido gente que ya ha subido vídeos... Que lo han grabado de Strangis. Está todo, Strangis, con la GoPro. Correcto. A mí es que el escenario, imagino que es lo que jugaste tú, me daba demasiado flashback a Bloodborne. Quiero decir, han reutilizado los escalones. A mí me recordó a Boletaria. Sí, pero sí, digo, la forma de rellenar el escenario, la forma que ya no está tan vacío como antes, evidentemente. Sí, es cierto. Hay un montón de recovecos, hay muchas salas oscuras, las típicas con una escalera hacia abajo, con huecos. ¿Cómo está puesta las hay estatuas ahora? Hay mucha estatua, mucho árbol, un banquito, las escaleras, no sé, me recordó mucho que digo, vale, esto han estado desarrollándolo en paralelo a Bloodborne, han aprovechado evidentemente materiales, es lógico. Pero espero que solo sea la zona esta que han mostrado, que luego el juego pues tenga otra zona más genuina. Es bastante obvio y lógico el coger lo mejor de Bloodborne y juntarlo con los Souls, porque es lo que mucha gente pedía. Claro. Me gusta de Bloodborne esto, pero echo de menos el apartado artístico, la duración de Dark Souls o la profundidad. Yo el otro día leía comentarios que decían, bueno, es que esto es para sacar dinero. Como han visto que Bloodborne ha triunfado mucho, ahora sacan esto. Y le tuve que poner yo coherencia y decir... Bueno, no, esto lleva años desarrollándose. Dark Souls 3 no lo han hecho de marzo a ahora. En 3 meses nos han sacado esto porque lo otro ha funcionado. Tengo mis dudas de cuándo empezó esto a desarrollarse. Sí. Pues seguramente lleva 2 años. Claro. Empezaría prácticamente a la vez que Bloodborne. Nuestro dios y señor estaba con Bloodborne y a la vez estaría con esto. Claro, por esto, omnipresente. Por eso no pudo estar también en Dark Souls 2. Ojalá. No estuvo porque no quiso, ¿eh? Todo se ha dicho. No, porque podía haberlo hecho. Exacto. Vacaciones. Pero bueno, que qué bien, que lo tiene fácil para ser top 3, tiene top 5 de tiene muy de muy 2016. Buena 2016. Además dijeron que lo mismo, lo que hemos comentado antes, early 2016, marzo. Sí, marzo. Yo lo veo para marzo. Ojalá. Está muy entero. El aspecto técnico es Bloodborne. Sí. Se nota que hay particulitas, cosas... Lógico. A nivel de poligonaje y tal está guay, pero sigue teniendo tironcitos. Es Souls, es... From Software, haciendo un juego. Parece un skin de Bloodborne, de hecho, pero... va a ser mucho... Eso es lo que me da miedo a mí, que sea un skin de Bloodborne. No, pero no. Por ejemplo, el movimiento del personaje es muy diferente. Sí, sí. El movimiento... No tiene nada que ver el saltito a la voltereta. Lo que espero que tenga muchas armas, muchos escudos, mucha armadura, mucho secretito... Porque teniendo Bloodborne reciente, a mí no me costó nada llegar al boss, porque el sistema de combate es bastante similar. Pero hay un equilibrio. No es tan loco, porque y además tienes el escudo. ¿Creéis que Bloodborne va a ser una segunda línea... de juego? Es decir, ¿creéis que va a haber Dark Souls por un lado? Exclusivo Bloodborne. De Sony, además, de hecho. ¿Tú crees que va a haber Bloodborne 2? Sí. A eso me refiero, básicamente. O se marcarán un Demon Souls. Lo habrá en algún momento, un Bloodborne 2. Porque va a haber, seguramente en la Paris Games Week esta, enseñen una expansión de Bloodborne. No me extrañaría un pelo. Sí, DLC ya. O la Tokyo Game Show, quizá. O el Tokyo Game Show, sí, que son más o menos parecidos en el tiempo. Tenemos muchas ganas, como siempre, fans. Bueno, ronda de fútbol. Desconectan aquí 2 del podcast. Sí. Bueno, aprovecho para mirar Twitter y demás. Pro y FIFA. Sí. ¿Te ha gustado Pro este año? Me ha gustado mucho Pro. Yo pongo la balanza todavía FIFA. Me parece mejor juego, pero Pro este año sí que lo veo, y yo que soy jugador habitual a FIFA, sí que lo veo como una alternativa más que real. Si te compras Pro este año, no fallas. No vas a echar mucho de menos, aparte de las licencias típicas y tal. Han confirmado que tienen la Eurocopa de este año de Francia, del año que viene, licenciada para Pro en exclusiva, cosa que es genial. Y a ver, el juego. El juego es Pro 2015, misma base, pero muchísimas animaciones nuevas, muy buena física de balón. Esto lo ha tenido siempre, o casi siempre, mejor la del Pro que la del FIFA. Y por fin motor de impacto para jugadores. Hay choques entre jugadores reales, con animaciones lógicas. Que no son dos imanes. Exactamente. Que se repelen o se atraen. Hay tropiezos bastante realistas, salen como... después de una zancadilla salen como ahí un poco medio cayéndose, recuperan el equilibrio, siguen con el control. Da sensación de naturalidad. Es por fin orgánico, cosa que le faltaba siempre a los Era Pro. Demasiado robótico, demasiado juego. Sí, de hecho el Fox Engine en los últimos Pro estaba como medio desaprovechado. No parecía Fox Engine, parecía un poco retales de lo que tenían preparado. Y este sorprende que en un año hayan dado un salto tan grande. A mí me ha gustado mucho. Sigue teniendo porteros bastante malos. Hay remates que salen demasiado fuertes para la animación que ves. Hay extraños en el motor de físicas. Es como pasó con el Impact Engine en FIFA, que pasaban cosas divertidas. Bugs que luego subían a YouTube. Sí. Pasa eso. Pero me ha gustado mucho lo fácil que es tocar el balón. Lo fácil que es trazar una jugada bonita. Los desmarques son muy naturales. El ritmo de juego mola. Y lo he disfrutado muchísimo. He hecho goles preciosas. Algunos con cantadas muy gordas. Pero lo que es la jugada, he dicho, joder. Es me he sentido, sí, me he sentido dentro del fútbol. Me ha gustado muy mucho. FIFA 16 es más continuista, lo tienen el mercado, tienen prácticamente un monopolio, venden muy muy bien. He notado un ritmo más bajo en los partidos, el cansancio, al menos por las barras de los jugadores, parece que se nota más. Se cansan antes. Sí. En el 15 yo notaba que les costaba cansarse. Sí, hay mucho pitbull. Aquí parece que lo han rebajado un poquito. Hace falta que tengas que hacer cambios. Y no veremos la demo y luego veremos el juego final, porque siempre hacen retoques a última hora que siempre la suelen cagar. Hay detallazos en las caras, muy mejoradas. Licencia del Madrid por fin de caras. Sí, veo aquí que me fijé en el tráiler la licencia de los tatuajes de Messi. Messi está muy bien modelado. Es más Messi que nunca, tiene regate sin balón, bueno, han metido cositas nuevas. La gente, el tema de los tatuajes, la gente no lo entiende, pero es que hay tatuajes que requieren licencia. Han habido problemas en videojuegos porque han puesto al luchador, recuerdo un UFC o de algún jugador de baloncesto con tatuajes, y lo han tenido que parchearlo y quitar el tatuaje, porque o el artista del tatuaje los ha dicho, oye, eso es un diseño mío, no lo podéis usar sin que yo dé permiso. Es que curioso eso, no había pensado nunca. Y entonces muchos jugadores, por ejemplo Sergio Ramos, que viene al caso, en algunas ediciones de FIFA iba con manga larga directamente para que no se le viesen los tatuajes, o si jugaba con manga corta no llevaba ningún tatuaje, cuando es un tío que igual que Messi va tatuado entero. Vale. Y es un tema de licencia con el jugador. Sí, pero bueno, son detallitos para hacerlo un poco más raro. No, que mola, que avance, que se preocupen por esos detallitos. Han subido el nivel de dificultad, cuesta bastante meter gol, la defensa la han ajustado muchísimo, ya no dejan tantos huecazos. Hay un tipo de pase nuevo, que es una pedrada, si no me equivoco. Sí, es una pedrada, frito, no sé si era L2 más triángulo, no recuerdo bien. Pero la cuestión es que pega un pase un poco a la desesperada buscando un rechazo, típico un hueco. Frito que le pegan ahí arriba, a ver si corra por ella. A la hora de entrar con segada, puedes cortar la segada, esconder los pies o sacarlos. Tiene... Para hacer falta o molestar solo. Guay. Tiene cositas. Es FIFA 15 parcheado. Ya, es que... A mí lo que me da rabia como fan de FIFA y como consumidor de FIFA es que muchas veces noto que han parcheado el juego anterior. O sea, no arriesgan, normal, tienen el mercado ellos y venden una barbaridad. Seguramente en una balanza FIFA 16 sea mejor o más completo, pero Pro ha mejorado más. Ha habido más FIFA. Avance, hay más evolución en Pro que en FIFA. Sí. Aún le queda mucha evolución a Pro. Y ya Pro, te digo que creo que este año, no sé si llegaré a comprarme el Pro, porque comprarme dos juegos de fútbol es como dividir demasiado a mis amigos, pero... quiero probar bien la demo del Pro, quiero jugar tranquilamente, sin el rollo Gamescom ni prisas ni nada, para juzgar. Y ahí veremos, a lo mejor, porque es que la Champions mola. De hecho, la demo estará disponible... 13 de agosto, ya. De la nada. Vale. Sí, Pro siempre, dices de Pro, ¿verdad? Sí, Pro siempre sí. Saca la demo antes que FIFA. Y bueno, para comentarlo en el podcast. Pasamos a EA. De EA probé absolutamente todo. Need for Speed me gusta mucho, tiene, bueno, el motor de iluminación es la hostia, ya lo habéis visto en los vídeos. Yo aún quiero verlo en plan un vídeo, es que solo lo vi en la presentación de E3, el cambio ese que hicieron entre vídeo real y iluminación. Cuando y te tal. Deslumbra un coche de frente súper realista. Quiero encontrar algún vídeo en plan Direct Feed donde realmente pueda analizarlo y ver qué coño están haciendo, porque es increíble. Es Frostbite. Ya, pero es pero una locura lo bien que se ve. La iluminación no ¿Viste, sé. Que... ¿Viste la screenshot esta? Sí, que era una que foto real. Comparar la foto real con la. Había algunas que costaba. Habían trozos que costaba distinguirlo. Súper difícil. Han recortado la ciudad de Los Ángeles, han puesto pues la zona de carreteras de Hollywood Hills y tal, para el tema de derrapes, para hacer un poco Initial D. Vale. Lo que vimos fue una demo de un BMW hasta las trancas de tuning. Lo paseaban por la carretera de curvas esta. Luego pudimos jugar una competición entre 8. Una carrerita, y luego te dejan el open world para ir a elegir objetivos. Te pones debajo del cartel y le das al R1. El R1, que si no me equivoco era el botón para cambiar la vista del coche, la cámara, sí. Y era muy confuso, supongo que lo cambiarán, porque le daba el R1, no le daban el sitio y me cambiaba la cámara y era como, a ver. Creo que en Drive Club, si no lo cambiabas, también era un R1 o un L1. Que toda la vida ha sido triángulo, ¿no? Sí, pero no sé. Últimamente, no sé en qué varios juegos he jugado de coches, o he probado que se cambiaba la vista con R1 o L1, no sé por qué. La cuestión es que un control muy arcade, muy apañado todo, no es tan exagerada la cámara de derrapes. Pero es muy fácil derrapar y, bueno, te da puntos de reputación, que al final es lo que vende. Sí, lo que mola es que pasen cosas en el juego constantemente. Sí, y han integrado lo que os decía muy bien, el hecho de tunear, que es fácil, que tienes el coche en 3D, le vas dando la vuelta y te dice dónde puedes toquetear. Me llamó la atención que le puedes poner una llanta en una rueda y tienes que buscar el mismo tipo de llanta en las otras para que sea el coche bien, para que sea, pues, en condiciones. Como si no le pones una a cada uno, ya. Sí, y es como horrible eso, fue como... Tío, no me hagas perder tiempo. Si le voy a poner, nadie va a poner cuatro llantas distintas. Yo lo haría. Madre mía, no sé, por joder. Nada, modelados tremendos, una banda sonora muy bien integrada. Cuando te chocas, la banda sonora baja el volumen. Está trabajado el diseño de sonido. Va a ser un muy buen juego de coches. Este sale aquí, lo tengo apuntado el 5 de noviembre. Y sí. creo que sale ya. Pensaba que estaba más verde. Y este es de los que sí que creo que voy a comprar. De hecho, tienen tanta confianza en el juego que se llama Need for Speed. No han puesto es nada. Es un reinicio, ni básicamente. Ni Rivals. No es reciclado. Es un juego hecho desde cero. Es el quinto reinicio. Sí, bueno, lo típico. No, sí. Pero se le ven las tablas. Han contratado a gente importante, a actores de Hollywood, aunque en Block han metido ahí. Tiene muchas cinemáticas y, joder, me apetece también un arcade. Sí. Aunque sea open world, ya os digo que es fácil seguir la carretera. No es tan confuso. Ayuda que tenga una iluminación muy realista y que no haya cosas que distraigan por ahí. Guay. Un Rabel... Bueno, ya... Sí, un Rabel ya os he hablado en el avance, que está publicado ya en la web, pero vaya, os cuento ¿Qué tal el control? Fácil, muy ágil. ¿Sí? Sí, es un juego, lo digo además en el avance, no es un plataformas, es un puzzle con el botón de salto. Es muy de enganchar el hilito de lana para balancearte y superar obstáculos o crear plataformas o coger una manzana que hay ahí arriba que necesitas para crear un saltito. Y el juego, pues lo que digo, es muy delicado y sé que a nivel narrativo es de los de llorar. Y es tan, tan bonito y tan fácil jugar, fluye tanto, que seguramente sea muy, muy fácil de jugarlo y de pasártelo y muy difícil de olvidar. Va a ser de esos juegos que marcan, como Brothers, por ejemplo, que son 2 horas y media, pero, joder, lo recordamos muchas veces, sí. Es recurrente porque es muy bueno, deja poso, deja marca. ¿Alguna idea de cuánto dura el Rabel, más o menos? Yo he visto ya 4 escenarios y he jugado, en total he jugado 1 hora, en 2 secciones de media hora, y, joder, se me pasa el tiempo volando y no sé si avance mucho. Parece un poco nazi esto, pero me cuesta creer un juego así viniendo de EA. No sé, es... ¿Sabes? Este tipo de juegos vienen de otro tipo de estudios. Yo creo que alguien de DICE que tiene mucho peso en EA, ahora mismo DICE, lo vio y dijo, chicos, esto. Porque son suecos y puede que venga, que tenga relación. Amiguetes o algo. Sí, no sé, es curioso, me parece una curiosidad más que otra cosa. Y bueno, hablando de DICE, Battlefront, el modo Fighter Squadron en el planeta Solus, que me hablabas de que no es inédito en las películas, ¿no? A ver, es inédito en el sentido de que en Return of the Jedi se anuncia, o sea, se menciona Solus, pero no, nunca se ha visto el planeta. Es un planeta volcánico. Es parte del lore. Sí, sí. En la Wikipedia de Star Wars hay parte del lore. No sé hasta qué punto es canon o no. X-Wing versus TIE Fighters, 10 para 10 con 10 más por equipo. Yo creo que aunque la gente se queja de que no hay batallas espaciales, si este modo se lleva bien, da igual. Es guay, es divertido, es accesible. Botón para bloquear el objetivo, disparas o un misil que se va recargando poco a poco, el disparo que se calienta el arma. Un botón para hacer una especie de tirabuzones para esquivar y el otro para turbo. Mola. Tienes potenciadores en el escenario que están en sitios jodidos, en plan muy estrecho, pasa por debajo un puente para recargarte la vida, para enfriar el armamento. Sí. Y también se supone que hay uno para llevar al halcón milenario. Eso es lo que quería que me Pero contases. No lo vimos en la demo. En ninguno de los dos bandos hubo halcón. Igual es como en el modo estándar, que cuando matas o coges alguna chapita te conviertes o puedes usarlo durante 3 minutos, algo así se da. Ni idea. Luego pude jugar al Mirror's Edge Catalyst. Muy bien, pero me dejó un poco frío porque creo que no es un juego para disfrutar en una feria. Creo que es demasiado... Tiene mucho peso la narrativa en el juego. Es más íntimo, ¿no? Sí, es que es un juego blanco y rojo. Bueno, aquí hay más tonos, azules, verdes. Sí. Las CGs son impresionantes, no sé si las habéis visto. No, las escenas CGs, del Mirror's Edge son la hostia. Vi en el E3 cuando presentaban el personaje de Faith, de niña, tal cual. Sí, pero en la Gamescom no he visto nada. Pude jugar a 3 modos. Digamos que tienes ahora mismo el mundo es abierto y le das al mapa... Te pones un objetivo y te sale el punto donde está. El orientador, te digo, ¿no? Y vas a él como puedas, con parkour y tal. Parkour. Pues jugué una carrera, era una contrarreloj. Jugué también una especie de modo hackeo, que tenías que hackear un terminal para cambiar un cartel de propaganda del gobierno por uno de los rebeldes, de los runners. Y jugué una entrega, un paquete, cuando ya pude probar el sistema de combate. Como os digo, es un juego rítmico. Han añadido un gancho para colgarte de algunos salientes. Y era muy de 2 botones, como en el 1, que tienes el de salto que está en el LB. Y el de agarre. Y el de... Y el agacharse. Sí, y el de deslizar, que es el gatillo. Vale. Y nada, vas corriendo, te sale en la puerta dibujado el RT, que le des al gatillo para abrirla. Y es muy un juego rítmico, es un juego de baile, pero con face de... Pero con tortas y saltos. Con tortas ¿no? y saltos. Creo que es un juego muy bueno. Yo espero pero, que vaya mejor que el primero. Pero va a vender... Tengo la sensación de que va a vender regular. de que no realmente una nueva IP, los jugadores, el digamos que el grueso de jugadores es muy basicote para esto, y un juego además protagonizado por una chica donde no hay una acción muy brutal va a ser como, bueno, olvidable. Pero en fin, José se nos va a ir del podcast. Yo me tengo que ir porque he quedado. Vale, estamos al mando de... Os dejo al mando, espero que no rompáis nada. No, ostras. ¿Quieres que ocupe yo tu lugar? Puedes ocupar mi lugar si quieres estar pendiente tú de la grabación y tal. Vale, que estás aprendiendo. Primero aprendiste a editar, ahora puedes aprender a grabar. Vale, bueno, os dejo en marcha, yo me largo. Muy bien. Pues nada, no, nosotros seguimos, ya oirás la siguiente parte del podcast. Venga, continuad. Vale. Venga. Pues nada, y el último de A que probamos fue el Plantas vs. Zombies Garden Warfare 2. Sí. No os voy a contar mucho porque es básicamente... Jugamos a lo que se vio en el vídeo de L3, que era un survival, que tenías que derrotar a 5 hordas de enemigos y escaparte en la nave. Simpático. ¿Hay naves? Una nave de... La nave que te lleva, que te rescata cuando termina la ronda. Ah, vale, sí, ya que sé cuál dices. Que si no llegas a tiempo, dices, pues dos de tus compañeros han ido, pero tú no. Es Titanfall. Es que nunca he jugado al Modern Warfare. No, es que si uno está en el anterior, pero se ve que en este vas a otros planetas, a otras dimensiones. Puede ser algo así... No tengo ni idea, ya te digo que jugamos sin contexto porque no hubo presentación. Es que no tal. Hace fue falta contexto. Ir al stand y jugar y listo. Así que nada. Bueno, José ahora se va definitivamente. Está haciendo muy stealth, muy sigilo. Ale. O cosas del directo. Y bueno, tampoco me quedan tantos juegos. Aunque bueno, sí que tengo bueno, ahora uno importante. Fallout. Sí, Fallout 4. No pudimos jugar, pero vimos un vídeo. Un vídeo de una incursión a una ciudad, el Lexington, si no me equivoco. Con tu perro. Con el perrete y un arma muy rudimentaria. Era un rifle que llevaba una tubería con un tornillo enroscado en la mira. Muy cutre, muy de que vas a poder fabricar armas con lo que encuentres. Sí. De hecho, ¿cuántas armas dijeron? ¿Cuántas combinaciones? Buah, dijeron que había miles. Había una barbaridad. Pero bueno, es customización, o sea que... Enseñaron el sistema de disparos, el hackeo de terminales, volvió a salir Protectron, el robot este... Que te ayuda en Fallout 3. Parece un robot del hogar. Sí, parece una aspiradora, una rumba de los 60, algo así. Y guay, el juego, a ver, muy violento. El sistema del VAT es un poco menos abusivo, ¿no? Sí, abusaba demasiado. Aquí se ralentiza la acción, pero no la paralizas. El perro lo mandaba a coger recursos. Y como habla el personaje, le decía, no me acuerdo el nombre, pero le decía, coge tal... ¿Cómo se llama? ¿Se llama Meatballs? ¿Era? ¿El perro? ¿Albóndiga? No sé. No me acuerdo. La cuestión es que el juego parece muy, muy entero, como que seguramente ya esté terminado. Sí, bueno, sale ya. Y, joder, han metido gameplay rollo Metro, que de hecho es una referencia muy acertada la que usaste, y va a ser una gozada. El tema de animaciones, ¿cómo lo viste? Porque muy bien, Bethesda, muy bien. Sabemos que las animaciones... A ver, ragdoll divertido para las ejecuciones porque estallan cabezas, sacas tripas... Bueno, es una barbaridad. Amputas miembros directamente. Con el VAT, además, apuntas al brazo, se lo vuelas y tal. ¿Os acordáis? Fallout 3 le disparas en el pie y le explotaba el pie directamente. Y aquí se vio una imagen con una porra llena de pinchos que le pegaba... O sea, tumbaba a una tía y en el suelo le pegaba un porrazo, le reventaba la cabeza y luego la porra llena de sangre. La llevas por ahí. Bien. Yo voy aquí a ser el hater y yo no lo voy a jugar. ¿Qué dices? Es que no he jugado a ningún Fallout, ni uno de los tres, ni no Vegas. Te parto con la porra de pinchos. No me la han vendido. La verdad es que no me la han vendido. Cuando estemos jugando todos, verás cómo y picas. No me apetece un juego de 100 horas. Yo sí que lo voy a jugar y mucho. Creo que el problema está cuando está ubicado, cuando sale. Vas a tener que renunciar a otro juego para poder dedicarle horas a este. Sale en noviembre. Sale la semana de Battlefront. Sale junto con Battlefront y yo voy a jugar a Battlefront. O sea, es que lo tengo muy claro. Voy a jugar a los dos. A mí me apetece jugarlo y sobre todo me apetece que me guste más de lo que me ha gustado o me gustó Fallout 3. Sale 9 días antes de Battlefront. Da tiempo para jugarle 100 horas en 9 días. Sí, a 10 horas al día, a 90 horitas ahí. No sé, a mí de momento no tengo ni lo tengo vendido ni tengo hype ahora mismo. Saltamos a Activision. De Activision no probé la expansión de Destiny. Estaba ahí la nueva expansión. Taken King o algo así. Sí, no, Destiny lo ha abandonado por completo, pero salió la gente muy contenta. De hecho, dijeron que no, sí. Es que dicen que los cambios que va a traer el Destiny son bastante interesantes. Para empezar, cambian el doblador del robot. Sí, es verdad, van a usar a otro. Probé Black Ops 3, sigue siendo para mí el FPS del año, por encima de Battlefront. Me parece mejor, un juego más afín a la sensación que o a lo que busco yo en un FPS. Muy directo, muy divertido, muy sólido artísticamente. Y creo que es el mejor Call of Duty en muchos años. Que parece la cantina de todos los años, pero ojo. Hombre, es un Black Ops. Quiero decir, los Black Ops eran buenos. Treyarch con un año extra de desarrollo, gracias a Sledgehammer y el Advance. Y, coño, lo vi brillante. Me parece súper entretenido. Jugué un dominio. Muy sólido a la hora de recibir... ¿no? Sí, gané. no he perdido el toque a Call of Duty. Y me gusta mucho el feeling que tiene el juego. Sí. Está todo más balanceado, no es tan frenético como el anterior. Y, ojo, no sé. Creo que va a sorprender. Solo jugaste multiplayer, ¿no? No jugaste... Jugué solo al multi. Y con una campaña de 4 jugadores, pues... Sí, eso es, sí, puede ser interesante. Lo que me comentaron, además, escenarios un poco más abiertos, que te permitía saltar. Y le daremos, ¿no? Sí, hombre. Sí. Por lo menos a la campaña 4 tenemos que Probé que también jugarlo. Mucho, mientras esperaba en Activision muerto de hambre, para tomar algo a Guitar Hero, que había 20 puestos de Guitar Hero Live. ¿Qué tal la integración de Guitar Hero con actores reales? O sea, ¿realmente es lo que se vendía que reaccionan a lo malo que eres? Sí, lo hacen, pero... Es imposible prestar atención al vídeo mientras juegas. Vale, solo ves bastante bajar tienes con las fichitas. Tienes, ¿no? ¿Es complejo? Es más complejo de lo que parece. Jugué primero en lo que estaba puesto, que era el modo casual. Uh-huh. Era como, solo usas tres. Como tocar una nana. Era muy aburrido. Yeah. Una canción de Fall Out Boy, creo que era, además, o de Soundgarden, no recuerdo. Era como aburrido, era como... y lo puse en experto, en veterano. Empezaron a llover flechitas de esas y dije, no, lo siento. Me fui a regular, que es el normal. Que ya es cuando entran la fila de arriba de botones, porque recordemos que tenía 3 botones sí. arriba y 3 abajo. Ahí el juego empieza a molar. Tiene todo lo típico de Guitar Hero, pero dicen que es más sencillo, etcétera. Para nada, son 6 botones, no son 4. ¿Cómo distingues por el color? Si porque sale al revés, abajo. Sale una púa, el botón es una púa de guitarra y sale al revés. Sale vale. La normal es blanca para abajo y la otra es el fondo negro para arriba, punto. Vale. Y también tienes el movimiento de, la cejilla, de coger con un dedo y pisar varias cuerdas a la vez, que es, en este caso, 2 botones. Puedes combinar 2 de 1 con 1 de 1. Madre mía. Se vuelve loco el juego. Yo no sirvo para esos juegos. Yo, por ejemplo, me parecen juegos chulos, pero el modo que yo sé jugar es el fácil y me parece muy aburrido. Sí. Y el modo normal o en adelante... Es demasiado complejo. Mis torpes dedos no dan. A mí me pasa igual. No sé. Son juegos que me da pena no saber jugar. Entonces yo, cuando jugamos al Rock Band, yo cantaba. Tú de hecho tienes el Rocksmith. Sí, tengo el Rocksmith y es un simulador total. O sea, el Rocksmith es otro rollo. Otro nivel, ¿no? Microsoft, pudimos jugar pues a lo más grande, que era Forza 6 1. Genial. Forza 6, como he dicho antes, es un juego muy entero, muy lo que debió ser Forza 5. Han metido el aquaplaning, carreras nocturnas, 1080p, 60 frames. El nuevo Ford GT estaba ahí físicamente, el coche. Pero es que el sitio donde lo jugaste te lo vende. Claro, jugué en un cockpit de estos hidráulicos con el motorcito, con el feedback, con 3 monitores, vista en primera persona, con un volante cojonudo. ¿Los 3 monitores eran 3 Xbox? O sea, llevaban 3 Xbox. No tengo Xbox, ni idea, no se veía la consola. No se veía la consola, imagino que serían 3 para doblar esa resolución. Claro. Es muy complicado. Control muy accesible cuando lo pones en modo arcade, pero sigue transmitiendo muy buenas sensaciones. Y cuando lo puse en veterano, con cambio de marchas manual y demás, y joder, muy lo que quiero de un juego de coches para este año, que no sea un arcade. Va a tener muy buen catálogo de coches, de circuitos, jugar al circuito de Río, de hecho, muy bonito. Recuerda un poco a Mónaco, calles estrechas y demás. Y muy contento, ya os digo, es como el Forza definitivo. Es la contrapartida jugable a Need for Speed, ¿no? Sí, es un poco más seriote, más simulador, pero también es accesible porque puedes meter un montón de ayudas. Vale. Yo siempre he sido más de Forza que de Gran Turismo porque veo Forza más accesible. Que yo es que en Gran Turismo... Y se quita toda la tontería. Gran Turismo es que tiene mucha paja japonesa. Exacto. Que es... Mucho es juego de rol. Puede ser dentro del juego de coches. Pero vaya, que este Forza, además, cuando tiraba los neumáticos, la inteligencia artificial es muy divertida porque los ves como pelean entre ellos, se chocan, se dan la vuelta. Y tenía ese toque espectacular de, por ejemplo, de derribar las protecciones de neumáticos, que los neumáticos se quedarán por el asfalto y pegarles tú y reaccionar con una física bastante realista. Y luego lo del aquaplaning, lo de los charcos, que era como ¡guau! O sea, se te bloqueaba la dirección y va recto. Se hacen los charcos mientras conduces en un circuito programados. Estaban haciendo porque al principio empezabas lloviendo y tal, pero luego el charco de tal curva, creo que era Nürburgring, además, estaba, pero que te frenaba el coche y todo, que lo notabas, y además el feedback en el mando, pero que vibran los gatillos. En Forza, ¿puedes cambiar las ruedas? Sí, puedes. O sea, tiene un sistema de tuning muy loco, de telemetría. No, pero de ruedas me refiero. No en cuanto a tuning, sino. En la carrera no. En cuanto. ¿Puedo elegir ruedas de lluvia? Ah, sí. Vale. Y bueno, y el otro grande, Halo 5. Uh-huh, aunque claro, solo jugamos a Warzone, que es el modo nuevo este que está centrado en facciones, con inteligencia artificial en la misma partida. Uh-huh, sí. Confuso al principio. Este sí que es. Un bando contra otro, contra la máquina a la vez. Todo, exactamente, ¿no? Exactamente. Es como tres bandas. Que hay como zonas que puedes capturar y tienes... cuando capturas todas las zonas, digamos que hay una base vulnerable de tal equipo que puedes hacerles cosas. Uh-huh. Y, no, bastante, bastante halo. Es decir, no revoluciona nada. Sí que tiene, por ejemplo, las rachitas, que cuando matas a varios o en varios turnos, pues luego tienes como una tienda en medio del spawn, que puedes comprar el arma que te dé la gana o vehículos. Sí. Y puedes spawnear desde tu base vehículos, lo que lo convierte pues en eso, en un juego muy de juega con amigos para que tengas, para que alguien que sepa manejar el Ghost o cualquier vehículo pues puedas hacer daño de verdad. O para transportar a alguien. En patrulla, básicamente. Y cuando capturas puntos, pues digamos que capturas el punto de spawn. Han retorcido un poco el concepto de un dominio o un captura la bandera y le han metido también partes de Battlefield. A ver cómo funciona, porque al final Halo es un una buena fuente de juego competitivo. Sí, técnicamente no me pareció nada del otro mundo, eso sí, lo vi un poco flojete, decepcionante. No le vi tanta diferencia respecto a Halo 4. Destiny, por ejemplo. Lo vi incluso peor que Destiny. Es que Destiny se ve muy bien. Pero es que el arte de Halo es como... Tampoco se puede hacer gran cosa con eso. No, al final son armaduras poligonales, no sé, no hay... Y para mí el indie destacado de Xbox, que es Cuphead, que es impresionante. Es un boss rush, cosa que va a decepcionar mucho. Es decir, no hay fases normales, son todos jefes. Sí. Inspirado en Contra, en Gunstar Heroes, inspirado en shooters complicados de los 8 y 16 bits. Muy difícil, tienes tres toques y mueres y se acabó. No hay barra de vida, es toque te fastidian. Tienes movimiento dash, tienes varios disparos, tienes un especial. Y a nivel técnico, es precioso. O sea, es... Sí, es que el sistema este que intenta emular de los videojuegos de los años... Sí, todo está animado, 30, 40, buena música, muy muy bonito. Sí. Y es que aprovechando el momento este indie de Microsoft... ¿recordáis cómo se llama el juego indie este que era la niña ciega? Era no sé qué... Behind Eyes o algo no lo así. No lo sé, no lo vi. ¿Sabéis cuál os digo? No lo recuerdas porque no lo viste. Quiero decir, no estaba la Gamescom. No, es uno que presentaron en el E3 y que ya ha salido para One. ¿Para One? Sí, ya ha salido. No ha hecho ruido y ya ha salido. Más que nada, un tipo así de anuncio. Probé el nuevo Worms, el WMD, un Worms típico. Tampoco vamos a descubrir nada, muy divertidete, con tanques, con ametralladoras. Está muy gracioso. Como siempre. Exacto. Mad Max, jugué de nuevo. El frame rate cuando se lía parda es malete, pero es un juego muy loco. ¿Jugaste a la versión, me dijiste, de One? Las explosiones son increíbles. O sea, se monta unos pitotes. Yo después de que me dijeses eso, busqué a ver si había algún gameplay de la Gamescom de PlayStation 4. Claro, me quedé un poquitín ahí con la mosca detrás de la oreja. Y sí que encontré, hicieron un Twitch. Dos desarrolladores estuvieron jugando un cuarto de hora. Jugaron sobre todo con el coche, mostraban cosas que se podían hacer con el coche. Y sí que es verdad que cuando habían explosiones, dos coches alrededor tuyo y tres tíos gritándote, el juego petaba un poquito. A ver, el fuego está muy guapo, la arena está guapa, son muchos coches moviéndose, son muchas cosas. Hay muchas misiones dinámicas. De hecho, cogí una que era perseguir a un convoy, más o menos camuflado, hasta llegar a infiltrarte en una base. La lié. Y, joder... Qué insistentes son los enemigos en Mad Max. O sea, te bajabas del coche y te atropellaban. Sí. Iban a por ti a reventarte y las físicas son ragdoll y son muy divertidas. Sí. Y por último, Sony, que estuvo prácticamente ausente. Había vídeos de Uncharted, Horizon, lo que va a salir. Tenía Call of Duty metido dentro del stand de Sony, por lo que el acuerdo es bastante gordo. Probé Morpheus. Ah, sí, es verdad. Con una demo nueva de Playroom, de los muñequitos estos del PlayStation Eye. Sí. Que era cooperativa. Tú llevabas el Morpheus puesto, o sea, eras un dragón que tenías que romper con la cabeza edificios para fastidiar a los muñequitos. Cuando llegabas al final del área, cambiaban las tornas, los muñequitos te tiraban objetos y tú lo tenías que esquivar con la cabeza. Sí. Y muy cómodo, Morpheus. Sigue siendo la VR más accesible. Va a ganar el... Bueno, no va a ganar la competición, digamos, pero sí que va a ser... No la tecnológica, pero sí la comercial. La mejor integrada en los hogares, es posible. Sí, porque lo tiene fácil, tiene 25 millones de PlayStation puestas en casa. O sea... Vi como, porque hubo un error en el Morpheus, se desincronizó, y vi el interfaz, cómo en el menú de beta del firmware nuevo y tal, y con los iconitos súper trabajados, cuando está sincronizado sale un icono que es las gafas, con dos puntitos como si fueran los ojos. Y creo que va a ser que Sony tiene el software ganado con la realidad virtual. Tiene mucho apoyo. Es súper cómodo. Es el más cómodo de todos los cascos. Se ajusta perfecto porque lleva una goma en la nariz y que realmente cierra el espacio visual. Tiene una goma que te se pega a cualquier tipo de cara. Porque se adapta a tu cara. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cable? Tiene cable. ¿A la Play? Sí. O sea, tendrán que venderlo con un cable de 4 metros. Ahí tenían un cacharro con un splitter de HDMI, con dos monitores. No sabía muy bien cómo iba conectado, pero sí. Vale. A mí lo que me da miedo, bueno, que lo que te comenté cuando estabas allí por Telegram, es que Morpheus se convierta en el iToy de 2015 o de 2016. ¿Vale? Veremos. O sea, por el tipo de juegos que vayan a depende mucho de la competencia. Sí. Depende de cómo funcionen Oculus y el HTC Valve, el Vive este. Y ya está. Y no está mal, ¿no? No, joder. Me falta el aire y todo. José se ha ido aburrido y todo. No. Se acaba de inventar, tiene una conversación consigo mismo ahí en el chat que pone, hola, cariño. Esto de aquí, me asomo por aquí, pone que 3 horas. 3 horas, bueno. Bueno, pues nada, pasamos a la última sección ya. Sí, ya vamos a hacer un corte pequeñito breve. A los que sigan aquí, que bien, enhorabuena. Venga, pues nada, hacemos un corte muy breve y volvemos enseguida. Pues nosotros nos vamos de vacaciones, vamos a parar lo que queda del mes de agosto porque, bueno, nos las hemos ganado un poquito y vamos a dejar los lanzamientos que van a haber durante todo el mes de agosto, que además es un contenido bastante interesante y si alguno cae, nosotros seguro que jugamos a más de uno de ellos. Bueno, también en agosto salió Galaxy Z, salió la semana pasada, ya estará disponible. Y va a salir el día 11, Everybody's Gone to the Rapture, la apuesta esta de Sony, que es un poco extraña. ¿De qué va? A ver, el juego te plantea que todo el mundo ha desaparecido, ¿vale? El Rapture es el evento este bíblico donde la gente sube al cielo, ¿vale? Cuando todo el mundo sube al cielo. Pues entonces, Everybody's Gone to the Rapture es el mundo está vacío y tú tienes que explorar. No sé a nivel de jugabilidad... ¿Qué hay que hacer, ¿vale? Creo que hay como recuerdos que tú vas por ahí y hay eventos y cosas de este estilo. Es de los del D.R. Esther, ¿no? Sí, de Chinese Room, creo que se llama. Vale. Son ingleses. Vale. Después va a salir el día 18 Volume. Va a salir para PC, PlayStation 4 y Vita. Volume es de Mike Bidgel, el creador de Thomas Wasalon. Va a hacer un juego de sigilo, donde el sonido juega un papel bastante importante. Es una apuesta curiosa. Nosotros, seguramente, yo particularmente le daré e intentaré traer una review o algo. También el día 18 sale Zombie, sin la U. Sin la U. Por fin este juego llega al resto de plataformas, PC, PS1 y PS1, digo yo. PlayStation 4 igual, yo me falta algo. PS1. Así ya no discute la gente. Con una PS1 todo sería más bonito. Lo que pasa es que parece ser que gráficamente se ha quedado un poquito la versión de Wii U. A ver, es de esperar. Sí. ¿Sale solo digital? Creo que sí, creo que vale. Eso lo digo. Es muy buen juego. Sí, es una apuesta bastante. Yo el de Wii U jugué. A mí es que me da miedo los juegos de miedo. Entonces jugué lo que pude, ¿sabes? Pero el de Wii U, si morías. Bueno, hay como checkpoints, ¿no? Hay como casi chambalas tuyas ahí, sí, que te tumbas. Y hubo una que me vinieron los zombies a invadirme, me puse nervioso. Había que mirar. Bueno. La verdad que el juego estaba bien, porque había que mirar la mochila, sí, perdías, sí, la vista de lo que. Sí, además si mueres, sale tu personaje, sí, como zombie. De los pocos juegos que aprovechan de verdad el mando. Sí, sí. La verdad es que sí. Luego llega el día 26, ya a final de mes, Until Dawn para PlayStation 4. Es el juego este que es una aventura gráfica rollo Heavy Rain, por decirlo de alguna forma. Sí, De adolescentes en la cabaña. Sí, en el bosque. Es de terror, sí, de miedo. De terror de adolescentes, sí. Y luego remasterizaciones. Llega, por un lado, Gears of War Ultimate Edition para, uh-huh, One. Que te regalan, de hecho, todos los Gears of War. Uh-huh. Lo anunciaron en la Gamescom. Sí, exacto. Ahí, mira, yo rompo una... Durante una... un tiempo, solo para la gente que juegue, ¿sí?, el primer año. Pero es genial. Pero tienes, sí, toda, sí, la, sí, saga, sí, por en lo que vale el, correcto, la remasterización. Pero es que tenemos que God of War 3 ha salido en Play 4 y solo te has llevado God of War 3, que podían haber dado aunque sea en códigos. Plus, Ascension, que, bueno, sí, pero podían haberlo dado en códigos, podían haber tenido el detalle. Ya, no, desde luego. Vale, más que nada aclarar que este Gears of War Ultimate Edition solo lleva... El 1, pero te regalan con retrocompatibilidad el 1, 2 y 3. Bueno, sí. O sea que, y el Judgment, ¿no? ¿Te regalaban todo eso? ¿El Judgment, no, también? No lo sé. Todo lo que sea regalar. Todo lo que sea regalar es bien. Sí, sí, bien. Está ahí, no hace daño. Y luego el Dishonored Definitive Edition, que para el que no lo haya jugado, me apetece, es una buena oportunidad. Porque lleva los DLCs. Lleva los DLCs. Yo los he jugado, que son geniales, ¿eh? Son, sí, geniales. Sí, sí. Y creo que lo voy a volver a jugar. Me apetece muchísimo, ¿eh? En serio. Yo el mayor problema que le veo es que sale el día 28 de agosto. Ya, sale ahí. Ya, es que Metal Gear a lo mejor lo tenemos el 28 de agosto. Bueno, esperemos. Yo iría poniendo velas ya para eso. Respecto a remasterizaciones... Tenéis un artículo en la web, lo siento, sí, lo tengo que decir. No, son, sí, sí, sí, las peores remasterizaciones con las que me he encontrado. Y creo que viene muy al pelo ahora que sale la de Gears of War, ha salido la de God of War 3 y viene la de Uncharted. Uh-huh. Echarle un ojo para que veáis algunas cosas. De por qué, se entiende por qué tienen mala fama y yo entiendo que, sí, haya gente que las odie. Las hay que valen la pena y las, exacto, hay que... Hay quien ha ensuciado el nombre. Bueno, ¿sí? Chuchu, de la semana. Es un chuchu, a mí me encanta. Realmente creo que es uno de cómo deberían ser los recopilatorios a partir de ahora. Uh-huh. Hablamos de Red Replay para Xbox One. Un juego, un disco que incluye 30 juegos, algunos descargables, aparte los emulados de 360 porque no caben en el disco. Y el resto, pues, clásicos, desde el RC Pro AM2, le hablamos el otro día, el Cobra Triangle, juegos de Ultimate, Battletoads para, sí, NES, para arcade. Está Banjo-Kazooie, ¿no? El Jet Force Gemini, que se habían quejado de que tenía un control muy mal, que había envejecido muy mal para jugarlo con el mando de la One. Han sacado un parche con controles modernos, o sea que están dedicándole mucho mimo y mucho cuidado a esta recopilación. Vale 30 euros, a euro por juego. Está muy bien. Precio reducido, lo regalaron a todos los asistentes a la conferencia de Microsoft. Sí, y me gusta que hagan esto con Rare, una compañía tan maltratada, pero desaprovechada. Y se le tiene cariño a Rare. Se le tiene mucho cariño. Y los documentales que lleva, ojo, porque son súper chulos. O sea, ¿por qué descartaron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Es un documental muy honesto, muy, claro, sincero. Recomendadísimo. No, recomendadísimo a todo el que tenga una One y quiera historia de los videojuegos, que lo pille. Yo espero que sigan, que cojan ejemplo y que saquen recopilatorios de grandes compañías, ya no solo para One, entiendo que esta es por la licencia, porque Rare, uh-huh, es de Microsoft, pero que también saquen para PlayStation recopilatorios, sí, que en PlayStation 3 y en Xbox 360, sí, hubo varios, salieron, sí, bastantes que estaban muy bien, pues espero que continúen. Un puntito curioso que leí el otro día, creo que en Kotaku, en One se pueden jugar a más juegos de Nintendo 64, sí, que en Wii U, en la virtual me console. Me lo creo, ¿eh? Pero para, bueno, para que veáis cómo está el tema en esos lados de Nintendo. No, es que además no íbamos a acabar el podcast de 3 horas y pico y no habíamos lanzado ninguna, o sea que... No, y que no hemos hablado nada de Nintendo porque no había nada nuevo. Super Mario Maker, Star Fox, el Xenoblade... Pero había muchas colas y muy pocas máquinas. Nintendo lo ha montado regular en esta Gamescom. Pero bueno, no su feria, su público es americano. Uh-huh. Exacto. Y nada, bueno, recordar que la web está bastante activa últimamente. No paramos de subir artículos. Víctor se cascó el de Shiny. Tú el del... Hyper Light Drifter. Exacto. Marquino remasterizaciones. Yo estoy un poco al trantrán con las... Victor, con la Víctor hizo otro, que era el del comodín de las descargas. Exacto, los parches de remaster, sí. Y José se ha estrenado con un articulazo sobre cómo grabamos el podcast. De hecho, tenéis ahí incluso los enlaces a todos los cacharros que usamos para grabar esto. Uh-huh. Y nada, en agosto seguiremos activos. Sí, que paséis buen verano. Estaremos escribiendo, que no estemos grabando podcast. Estaremos en la web, en Twitter, en Facebook, bueno, en las redes sociales, arroba newgplus. En todas partes, sí. newgameplus.es. Y agradecer pues a toda la gente que, jo, que nos escucha, que es un privilegio que haya gente atenta a lo que decimos. Es genial. Yo me siento súper querido. Y nada. Y un saludito al podcast de Hacía Falta. Ay, es de verdad. Alex Vega y Edu, que bueno, nos referenciaron y hay que devolver la referencia. Por supuesto, por supuesto. Le mandamos un abrazo. Sí, es un podcast, para el que no lo conozca, de tecnología, o sea, no de tecnología, perdona, de temática geek en general, de todo tipo, desde tecnología hasta Marvel o películas, lo que sea. Sí, de todo de ocio. Sí, de todo un poco. Pues nada, volveremos con podcast para Metal Gear. No sabemos si la misma semana que sale el mismo martes o a la que viene. Depende de la logística, cómo se porten. Ya estamos moviendo hilos. Estamos intentando. Yo llamo a Kojima. Sí. He dicho Kojima al juego. Kojima. Pero bueno, mira macho. Mira macho. Lo que pasa es que con Kojima no puedo. No. Y nada, y que paséis buen agosto, lo que queda de agosto. Nosotros vamos a descansar un poquito, que ya toca, y volveremos ya con segunda temporada. Correcto. Es una temporada reducida, tampoco vamos a mirar mucho capítulos, si van a ser 20, van a ser 10, lo que toque. Sí, sentíamos la necesidad. Pero volveremos en la vuelta al cole, que los videojuegos están un poco tranquilos de más y nosotros no tenemos tampoco tanto contenido para ofreceros. Uh-huh. Pero bueno, alimentaremos la web para que tengáis alguna lectura para la piscina, para la playa, para lo que queráis. Y que no se olviden de nosotros. Y que no os olvidéis que seguimos ahí, que somos majos. Vamos a mendigar ahí un poco. Pues nada, un abrazo a todos, un saludo y que pasen buen verano. Eso. Hasta luego.